time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a... Bienvenidos a nuestro episodio número 215 y el séptimo de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de... Siguen las nominaciones en el círculo de premios. Los estudios se acomodan y comienzan a anunciar fechas de sus producciones en cine y televisión. Todo lo que viene en estrenos para este 2018. Además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Y esto es el Freaky Podcast. Comenzamos. Señores, regresamos después de unas muy merecidas vacaciones, donde pues, precisamente nos fuimos a retomar, cargar pilas. Algunos se largaron del país prófugos de la justicia. Saludos, Marco. No, yo no me largué del país prófugo de la justicia, solamente acepté una grata invitación a la hermano país de Chile. Ajá. Nada de irme prófugo de la justicia. ¿Qué hablas, Tétanos, por favor? Así le dicen, ¿verdad? Sí, ya. Ok, Pablo se fue en sus vacaciones tipo Misery. A las extrañas y remotas tierras de Chihuahua, Chihuahua. Sí, esto padre, ahí nos conocí bastantes cosas ahí de Chihuahua. Hay una parte de Chihuahua que se llama Ecoaldea, que parece, digamos, el inicio de Star Wars. Voy a compartir unas fotos. Está padre, sí. Es bonito. Sí, está interesante. O sea, lo que me gustó de Chihuahua es que las tiendas tienen todos los monos, todos. Por eso el maldito Siri, sí. Tú encuentras todo, cabrón. Luego nos presumes. Sí, los Marvel Legends, así las que con las cremas figuras, estaban todos, así, los virgen. De hecho, no quiero decirles que allá había las marcas oficiales de todos los juguetes que a ustedes les encantan. Con 80% de descuento. ¡80% de descuento! Pero no quería comentarles eso porque no. Sí, y allá, y en Chihuahua, fíjate. No me simpatizas. Te iba a mandar fotos de eso, de hecho, Y dije, no, porque se lo van a antojar. No. Yo para Navidad quiero conseguir unos Playmobil. No, aquí es puro territorio Lego. O sea, fui a Liverpool y a Walmart, puro Lego. O sea, no había. Y en Chihuahua ya fue el que me conseguí los monitos aquí de históricos de Cleopatra y César. También chidos. Sí, de hecho. Hasta allá tuve que ir a comprarlos porque aquí no había. ¿Por qué ese esclavo pelea con ese rey mago? Ah, no, están ahí. Tienen ser gladiadores. Mil talentos por mí. Están apostando la pelea, mira. Maldita sea. Sí, ahorita sonó esa foto. Pero pues bueno, vamos a comenzar por ahí en la semana. Bueno, en estas dos semanas que estuvimos de vacation, nos estuvieron preguntando que si iba a haber episodio, etcétera. Pero por eso hicimos un episodio extendido de todo el review del 2017, donde sí vimos las películas que platicamos. Y ahora vamos a hablar precisamente del 2018 con todo lo que esperamos ver. Uh-huh. Si recuerdan este review del año, normalmente lo hacemos precisamente iniciando el año. Y es divertido al final hacer el balance y ver cuáles resultaron cumplir la expectativa, cuáles resultaron sorprendernos, tanto para bien como pues para mal, ¿verdad? Porque a veces en papel suenan muy padre y a la hora de la ejecución, pues ya es otro cantar, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, pero vamos a comenzar con los trailers, porque al final de cuentas este periodo normalmente de cierre e inicio del año, pues es muy tranquilo precisamente las productoras, porque ya sacaron todo lo que tenían que haber sacado y hay pocas noticias, por decirlo de una manera suave. Tranquila. Sí, pero ya ahora que estamos iniciando el año, pues ya así como que todos se acordaron de que ya tienen que regresar, regresaron a ver qué es lo que estaba haciendo el becario en estas dos semanas y empezaron a publicar cosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con un trailer que me llamó bastante la atención. Por cierto, el playlist de nuestros trailers, como ustedes saben, se publica el mismo martes que estamos, el mismo lunes que estamos publicando el episodio, para que ya lo tengan ahí disponible, la costumbre. Y empezamos con el de Catherine Full Body, que ese es uno de Pablo. Ah, sí, ese es de... Ya ha salido un videojuego de ese de Catherine. Es de Atlus, los mismos que hicieron el videojuego de Persona 5. Digamos, está curioso porque es un, digamos, un videojuego de un de un personaje, digamos, que que entra al mundo de los sueños. Es como que ¿cómo les diré? Es que está comprometida con una chica, su amiga y compañera de toda la vida, que se llama Catherine McBride. Pero digamos, él como que no se siente todavía listo para, digamos, entrar a lo del matrimonio. Entonces, de pronto conoce a una chica que se llama Catherine. Y cuando él entra, se va a dormir, entra con un mundo de, digamos, como de pesadillas. Y ahí es, se pone como minijuegos. Se llama matrimonio, amigo. No lo he vivido, así que no te puedo asegurar que así sea. Hay razones. Pero ese juego ya salió en el 2011, o sea, se me hizo curioso que volviera a salir otra vez. Pero digamos, este es otra, digamos, otra versión de este juego. Pues digamos que sí me llamó la atención de ese, digamos que se me hizo bastante curioso. Y dije, ya sé, la película, este juego ya lo había visto antes. No, y el trailer está maniacote, igual que los trailers de las producciones de anime. La escena al final donde se ve... que le ve el frente a Catherine, queremos pensar. Yo me quedé... ok, eso no es para mí. ¿Tan así no es para ti? ¿Ya lo estás descartando de entrada? Sí, no. Pues para empezar es videojuego basado en anime. Como desconozco el anime, pero no me atrajo. No, no te llama la historia, nada. No, para nada. Fíjate, es la versión del Play 3, adaptada a la versión del Play 4 y PlayStation Vita, según esto. Entonces, o sea, es como el mismo juego, pero ya, digamos, ya con versión HD. Corazón, yo lo dije, pues sí, no tiene realmente... cosas así muy muy nuevas, pero es la versión que digamos ya había salido antes en el Play 3, pero es ya es como es un remake del juego original, salió en 2011 para Play 3 y Xbox 360. Tiene obviamente sus añadidos, nuevos personajes, digamos, suponemos que nuevos niveles, cosas así, pero prácticamente es el juego que si ya lo jugaron, pues simplemente ya es el mismo, o sea, no hay mucha diferencia, pero ya digamos con cositas ahí mejoradas. Luego, el 2017 fue muy marcado con el género de terror. Fue un año donde el terror, como en muchos otros, no había tenido un éxito en taquilla. Porque normalmente sí tenemos muchas producciones, pero no tan taquilleras. Y el 17 realmente el terror sobresalió en los números. ¿Y en crítica también? Además, con algunas bastante muy buenas sorpresas. Entonces, este año traen todavía el impulso y salieron ya tres trailers de los que vamos a platicar ahorita que sobresalen de algunos otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de Truth or Dare, ¿verdad o mentira? El famoso juego de reto. Yo lo estaba viendo y me huele a churros. Pero ahí te va. Sí, no, eso es un hecho. La película es del tipo churro, pero la produce Blumhouse. Y Blumhouse se ha caracterizado por hacer películas hasta ahorita de muy bajo presupuesto, pero muy bien armadas. ¿Sí? Con un target muy bien estudiado, claro. Muy bien dirigido. Esta es directamente hacia teenagers, un público de teenagers. Y está muy bien armada. Obviamente, a lo mejor, pues obviamente a nosotros no nos va a llamar tanto la atención porque pues, pues no, ¿verdad? Pero la ves como producción en su armado y dices. Está bien, tiene lógica, tiene sentido. Y sabes que a pesar de que a mí me huele a churrasasasasaso, le quisiera dar el beneficio de la duda nada más por una cuestión en específico. Me llama mucho la atención que ya no he visto películas de ese tipo, o sea, de ese corte. Si bien yo no esperaba nada, por ejemplo, de Get Out, y me sorprendió totalmente. Sí. Y yo no apostaba ni un peso por ella, ni siquiera te decía que era un churro, me parecía intrascendente. Creo que este ya te genera un poquito más de expectativa. O la de Happy Dead Day, que fue una sorpresota. O también la de la autopsia de Jane Doe. Ah, esa es una maravilla. Es una mini joya. No sé si joya, pero sí mini joya. Sí, esa es una maravilla. Entonces, te digo, este me huele a churro, pero si me sorprende, va a ser grato. Entonces, ese es el beneficio de la duda. No, y te digo, para mí que esta sí va a seguir con la tradición que está ya estableciendo Blumhouse de que va a cumplir. No va a ser los gigantescos números, definitivamente no, pero una producción de que te gusta, unos 30 millones y que... 20, 30 millones y que venga juntando unos 80, 70, unos 80, 90 por ahí. Unos 15 quizá. Pero 15, pero triplica. Imagínate que llegue a, es lo que como lo que pasó con Saw. Le metiste 10 y sacó 100. Ándale, perfectamente triplica, ¿no? Fíjate, estoy viendo aquí las producciones de Blumhouse y la que más tiene es la de Ouija, Origen del Terror, salió en 2016, su producción de 9 millones y juntó 81. ¿Ves? O sea, saben hacer las cosas sencillas. Lo hizo la Split, de Shalaiman. Ajá. 9 y juntó 276. Vaya. O sea, hizo Jamie los hologramas. Ah, es así. Es 5 y juntó 2.3. Sí, esa sí fue. Sí, esa estuvo. De hecho, la mencionamos como los grandes fracasos del año antepasado. Pero la mayoría que estoy viendo aquí son todos de terror. Lo hicieron Actividad Paranormal, Insidious, Sinister, The Push, La Purga, Creep, no sé, como que, o sea, tiene así muchas así de terror, o sea, ya lo tienen, ya saben lo que tienen y saben cómo hacerlo. Ya la tienen ya dominada esa. Y vamos a otra, Slenderman. Slenderman. Basado precisamente en la famosa creepypasta. Bueno, ahorita platicaremos en su fecha de estreno un poquito más de ella, pero básicamente pues es el trailer de la película. Ya se habían tardado en hacer una película basada en Slenderman. Han habido películas independientes por ahí, como cortometrajes, nada del otro mundo. Ni siquiera pudiéramos llamarlas indie, porque pues no, más por debajo del agua, claro, más tranquilas, ¿no? Pero esta es la primera producción ya hecha con toda la mano, basada en el personaje creepypastiesco. ¿Creepypastiesco se puede decir? No, pero lo inventamos. Bueno, pero acabas de acuñar el término. Acaba usted de escuchar aquí en el Freaky Podcast. La Real Academia de Tuétanos dice que creepypastiesco es una palabra oficial. Es correcto. Seth Kostner, por favor, úsalo de aquí en adelante tus reviews. Creepypastiesco. Y a mí, no que me entusiasme, pero yo sí espero cosas de Slenderman. Mínimo asustarme, sí. Por lo menos que un susto sí te saque. Sí, ojalá. O dos. Pero sí, Slenderman pinta bien. A mí me gusta mucho el diseño de producción, la verdad. Creo que la atmósfera también va. Vamos a ver qué dice. Ahorita está en controversia precisamente porque hace unas semanas, ponle un mes, dos meses, por ahí más tardar, hubo un lamentable asesinato donde dos adolescentes mataron a otra, supuestamente influenciadas por el Slenderman. O sea, sí, güey. Pero obviamente pues está el asunto ahí rondando y el papá de la chica pues como que se le hizo de mal gusto, el timing y todo el rollo, ¿no? Que es entendible, más no justificable. Dices, bueno, no tiene nada que ver. O sea, se entiende como pues obviamente la situación, pero nada más, ¿no? Pero bueno. Y el tercero de terror, que era de mencionarse, que ya va en otra liga a estas dos primeras, es la de Winchester, que nos trae su trailer 2, donde ya nos muestran ahora sí un poquito más de la trama. Solamente que no me gustó que mostraran en sí al fantasma. Sentí que ya la abarataron. Pudieron haberlo reservado para la película. Sí. Debieron haberlo hecho. Así como que la escena al final del trailer donde se ve que tiene el tipo suspendida a Helen Mirren. Dije, ¿para qué me lo mostraste? O sea, ya. Ahora ya sé de qué va. Sí, o sea, ahora sí ya me lo soltaste por completo el asunto, ¿no? O sea, ya no me dejaste nada la imaginación porque cuando empieza el trailer empieza muy bien y ya te empiezan a contar cosas más interesantes sobre, para interesarme pues de la película, pero siento que se les pasó la mano. Muy como dice Pablo, ¿no? De ya me contaron la película. Sí. Es que te lo hace predecible. Y a menos que no que tenga un giro de estos extraordinarios, como por ejemplo, ahorita que mencionas películas de fantasma, ¿cuál fue el de los otros? De 2001 de Amenábar. Sí. A menos que tenga un giro así, pues entonces ya sabemos de qué se trata. No, y la historia es muy conocida ya, digo, cualquiera lo puede googlear, la mansión Winchester, y pues sabes de qué trata. Pues sí. Digo, no hay más ciencia. Entonces lo padre era cómo te endulzaban la historia. Y el mostrarte el fantasma al final, sentí que lo abarataron. Entonces, ahí bueno. Dale el beneficio de la duda. Pues sí. Luego, otra película ya de otro género es la de Dead Witch. Ah, la de Bruce Willis. Exactamente. Sí, sí. Este remake del clásico de Charles Bronson que nos trae a Bruce Willis como vengador callejero. Ajá. Tengo que admitir que tengo un problema personal con esta película, porque hay que, esta es la parte que luego se les olvida. Hay que recordar que esta película surge en los 70s, una época muy oscura y de mucha problemática social y criminal en Estados Unidos. Fue una respuesta precisamente a lo que estaba sucediendo en muchas ciudades grandes en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Hay que recordar que ahorita Manhattan es una cosa fenomenal, pero en Nueva York en la década de los 70s era Tepito, güey. O sea, era una cosa infame, o sea, era meterte allí, no sé, a Tlalpan o lo que sea. Era de Catepec. ¿No? Ándale, o sea, estaba muy cabrón, la neta. Y en esta época precisamente la gente, los estates, tenían una aversión hacia la autoridad y pues venían de muchos problemas políticos y económicos fuertes. Entonces era un ambiente de rechazo y de inadversión social hacia la justicia, hacia los instituciones judiciales. Mm-hmm. Entonces por eso es que Charles Bronson es un personaje que precisamente agarra esta crítica social, donde si quieres justicia la tienes que hacer por ti mismo, y eso es lo que se basa la película. Por eso pegó, porque se arraigó precisamente en lo que la gente estaba sintiendo, ¿no? Ahora, ante esta perspectiva y la situación actual que hay en Estados Unidos, se me hace muy oportunista y se me hace muy peligroso, porque hay ahorita muchos problemas, no similares en el aspecto que se vivía en los 70s, no, pero sí tenemos problemas de violencia muy arraigada. Tenemos las balaceras masivas que hemos estado presenciando en el último año, sobre todo. En el último año, y yo te diría que en el último lustro. Entonces, o sea, se ha presentado constantemente. Y más ahora que tienes un presidente que básicamente las está incitando. Wrong. O sea, sale un tipo con una tontera y es musulmán, es terrorista, pero va un tipo caucásico en Las Vegas y mata con un rifle de alta precisión a casi una centenar de personas y es un loco. Entonces, oye, espérame, no hay paridad en esto. Entonces, uh-huh, la película ahorita se me hace como que no iba, y esa parte me molesta. Hay que ver el tono porque probablemente, o sea, el tráiler lo hicieron para venderlo así, para explotar la situación. Y es que así te lo están poniendo hasta ahorita en el tráiler. Entonces, pero por eso, quizá la película está un poquito matizada, quizá está suavizada, no sabemos. Tenemos que verlo. Sí. Entonces, te digo, ese es mi primer levantada de ceja hacia la película. Lo demás, pues sabemos que es una película de acción, es Bruce Willis, ya sabemos cómo hace sus películas, no hay gran diferencia, ¿no? No. A ver, ¿con quién te quedas? ¿Bruce Willis o Liam Neeson? Rápido. No, Bruce Willis. ¿Bruce Willis o Liam Neeson? Bruce Willis. ¿Pero por qué? Sí, no, prefiero Bruce Willis. Keep it calle. Scorched Earth. Come on. Ay, güey, esta película de fantasía apocalíptica, pero me vale madre. Es Gina Carano dando madrazos, güey. Ah, sí, sí, ya se parece. No. Sí, ya me acordé. Soy parcial, lo reconozco. Es Gina Carano haciendo lo único que sabe hacer, dando madrazos. Pero sí, la película se ve súper chafísima. Una tierra apocalíptica tipo viejo oeste. La trama, no sabes cuál es la trama, güey. O sea, y pues sabemos que, pues, la neta, Gina Carano no actúa. No va a actuar. Acaba de llegar por un Oscar. Entonces, no se preocupen. Pero, pues digo, es esa, como va a ser como puede llegar a ser placer culposo. No, ni siquiera. Porque, por ejemplo, ¿viste Highwire? De Gina Carano. Sí, sí, sí. Donde que incluso le doblaron la voz por otra actriz. Sí, pero... Pero la película estaba divertida. No, bueno, a mí no me lo parece. Tenía escenas de acción muy chidas, o sea... Sí, pero... Es palomera 100%. Es que eso es distinto. O sea, sí, pero es que una cosa es que sea palomera y otra cosa es que sea placer culposo. Ok, por ejemplo, te cedo eso. Por ejemplo, sí, para mí un placer culposo, perdón, sería Underworld, la 2003. Con The Kate Beckinsale. Okay. Esa para mí sería placer culposo. Y palomera se me haría ¿qué te gusta? Baywatch. Por darte un ejemplo malo. Ok. Ya llegó Porno Oscar. Hola, Porno Oscar. Hola, déjame ver cuál es tu micro que tienes. A ver, habla, Porno Oscar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sí. Nada más préndelo, es más fácil. 1, 2, 3, sí. Probando el micro, bueno, y todo. Bueno, ahorita vamos a averiguar en cuál hablo. Pero, ya se me olvidó que estaba diciendo. Pues bueno, Scorched Earth. Placer culposo. Sí, placer culposo. Y luego de ahí nos vamos al otro extremo del universo con The Post. Post. Esta película que viene con todo hacia los Oscar, dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks, Meryl Streep y básicamente todas las que son alguien ahorita en Hollywood, trae toda la mano. Pretenciosa. Y luego está basada en la historia de Catherine Grant, que estuvo al frente, bueno, fue la primera mujer que se convirtió en CEO de una de las grandes corporaciones en Estados Unidos en los años 70. Uh-huh. Estuvo al frente del periódico The Post, que es uno de los más influyentes en el siglo XX, bueno, en la segunda mitad del siglo XX. The Washington Post. Y este, pues es una historia 100% feminista. O sea, trae todo el carro, güey. O sea, trae todo el carro. Es que lo que quiere es ganarse premios. La estatuilla nada más. Sí. La nominación de Meryl Streep, la nominación para Tom Hanks, Romper Records y demás. Sí, sí, trae toda la estructura para. Tiene toda la pinta para ser, entre comillas, la película que te la van a vender como el hito hollywoodense de 2017. O de 2018 en este caso. Pero no. Entonces, no. No, no, está weirdo. Y luego, pues al final tenemos el tráiler que salió justo anoche, antes de que estuvimos grabando hoy domingo, con el anuncio ya de Godzilla Planet of Monsters y su gran estreno en Netflix. Este, ahorita que veamos las fechas, bueno, pues ahí lo vamos a sacar para que Oscar rante ahorita con su no mames. No sé si el no mames fue de excitación o de rechazo, pero este, y pues último, pues el corto de terror de esta semana, que fue La cima de las escaleras, Agatha. No lo vi, de verdad lo tendría que ver. Okay, habla, güey, uno. Uno, dos, tres. Sí, ese. Buenas las tengan. Chingón, güey. Chingón el último cortito que pasaste, güey. La historia está bien narrada. El final, bueno, ya sabemos que algo así va a pasar, ¿verdad? Vamos. Sí, se le iba a cenar. Sí, claro, pero. Spoiler. Pero sí se tardan un rato en sacar el final y cómo lo van trabajando. Está muy chido, ¿eh? Está perro. Regresando, retomando lo de Godzilla, güey, no mames. Sí, no mames, güey. O sea, la animación está perra, güey. El pinche monstruo, pues, ¿para qué te digo, cabrón? O sea, sí lo vi, sí me surré para adentro. Sí, como lo dije la vez pasada, lo único que brinca el tema, así como que muy muy pop, así muy muy tecno, así como que. Ah, la musiquilla. Sí, pero pues es siempre acostumbran a hacer ese tipo de. La música está bien. Ahora, Netflix tiene la tradición y la marca de no hacer doblajes. Entonces, podemos casi asegurar de que la vamos a ver en japonés con subtítulos. Lo cual está chido. Porque aunque no entiendas ni madre japonés, pero es parte de la expresión narrativa. Y eso lo hace padre. O sea, es mi queja siempre del doblaje, ¿no? Cuando le cambias el idioma. Cuando tropicalizas, a veces le hacen la madre a la película. O terminas haciendo otra completamente diferente, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues, o a veces la mejoras. Pero son muy raros. El Lobo de Wall Street es mejor la versión doblada que la versión original. ¿Neto? Sí. Sí, vale. cambia el contexto, pero cambia, para mi gusto, para mejor. De hecho, le da un poquito más de matiz. Mejor la, o sea, sí. Tiene sí, más sí, emoción sí. La película. Exactamente. Órale. Y es un ejemplo extraño, porque es cierto. Pero pego. Es raro, es de hecho este raro. Ok. Bueno, y de ahí nos vamos a... Y luego fíjate que... Y en videojuegos esta semana se anunció hace unos días que el videojuego de Catherine Full Body, que platicamos hace un momentito en los trailers, sí va a llegar a Occidente. El anuncio fue dado por Atlus y aunque aún no hay fecha de estreno ahorita para nadie, podemos asumir que será precisamente hasta el 2019. Pues el anime se estrena en Japón en el invierno de este año, ya para pues PlayStation 4 y PlayStation Vita. Entonces pues igual de aquí a que llega, porque pues dudo mucho que lo van a hacer estreno mundial. Entonces es más probable que sea para principios del 2019. En otras, todo parece indicar que sí vamos a tener la secuela de The Division, este videojuego que empezó pues bastante fuerte y rápidamente se desinfló. ¿Estaba chido o qué? Sí, trataba de que había habido como una especie de incidente en una ciudad importante de Estados Unidos, o sea, no sé que en todas. Y digamos, se habían organizado, digamos, así como en brigadas, así, digamos, de equipo, o sea, gente, bueno, los buenos y los malos, de que, digamos, Tenían que incursionar en las zonas sí. fuera de la cuarentena. O sea. Sí, o sea, como que había así grupos un poquito medio paramilitares. ¿Como tribus o qué? Algo así. Sí, o sea, como... o sea haz de cuenta, hacías tu grupo, ibas y explorabas y juntabas recursos, pero te enfrentabas a otra pandilla que también iba por lo mismo. O sea, eran como... Ah, ya, como el jueguito de la bandera. Pues, ¿no? Creo que era el grupo de bomberos o algo así, si no me equivoco. Una uh-huh. Una de las... Es que hay un grupo ya... Comunidades, era... por decirlo. Sí, pero es eran limpiadores o algo así. O sea, que ven así como que alguien que no pertenecía aquí y lo alquilaban. Le daban matar y lento. Sí. Y suavecito. Y luego lo mataban. Pero... Estaba padre porque, digamos, era como... Juntabas tu grupito, ibas, juntabas recursos, creabas tu comunidad, como que se iba creciendo. Expandías el mapa, exploraban nuevas zonas. Órale. Pero sí, como que cayó en desuso muy rápido. Sí, lo que pasa es que las zonas inhabitadas, bueno, inexploradas del mapa, estaban demasiado grandes. Y te iban habilitando muy poco y muy pausado. Entonces los jugadores rápidamente se decepcionaron. ¿Y en primera persona? Y, no, en tercera. Pero rápidamente como que le perdieron el interés. Y luego empezaron a meter material descargable adicional con nuevas misiones y todo el rollo. Pero ya como que ya había descendido, entonces ya no lograron levantarlo. Entonces tardó. Yo lo empecé a jugar y pues la neta no me enganchó mucho. O sea, rápido me aburrí. Y luego, bueno, la Organización Mundial de la Salud está por determinar la adicción a los videojuegos, así como los juegos de azar, como una enfermedad mental, y será considerada así a partir de este año 2018. Y la adicción al frisk, ¿no? O sea, ya valimos madre. Entonces, ya, la adicción a otro tipo de adicciones no tampoco. O sea, ya valimos madre. Entonces, pues, bueno. Soy adicto a ser adicto a algo. Y luego el bueno, Osiris, aplícate, güey. Ya tienes más mercado de trabajo aquí, güey. Y luego, el popular videojuego de Rocket League logró otra hazaña en sus números, pues ya llegó a la infame cantidad de 40 millones de jugadores en sus plataformas de PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. No mames, güey, 40 millones de jugadores. No mames, güey. ¿Lo dedicas? Es el de fútbol con carritos. Sí, el Rocket League. Come on, 40 millones. Sí, es demasiado, no mames. Sí, no. Y luego, la consola de Nintendo Switch se ha convertido en la consola casera de más, que más rápido se ha vendido en los Estados Unidos ever, con 4.8 millones de unidades en solo 10 meses. ¿Toda la historia? Para un gran total ya de 10 millones de unidades vendidas. Y eso no es todo, pues tienen la expectativa de vender hasta 20 millones más en este nuevo año fiscal. ¿Está chido? ¿Sí lo han jugado? No. No. No, la neta no, pero por ejemplo, el Mario Odyssey y el Zelda lo están llevando al cielo, güey. O sea, la banda sí les ha estado gustando. Sí les pegó. Y por ejemplo, yo no soy tan fan ya de Nintendo, de sus últimas consolas, la neta no. Pero por ejemplo, mi hermano sí. Y el otro día mi hermano me dijo, se me está antojando un Nintendo Switch. Y, cabrón. Ok, entonces quiere decir que están... O sea, que el mercado es amplio también, hay que decirlo. Sí, el target está abierto. Porque, por ejemplo, mi hermano ya también tenía tiempo que no jugaba en consolas de Nintendo. Y ya le está haciendo ojitos. Dije, mira, o sea, ya para que te atraiga de nuevo, quiere decir que pues sí les pues llama. Toda la venta que tiene, pues cuánta gente no se enganchó. Pues una lana. Y luego, ahora no todo es miel sobre hojuelas para Nintendo. Si recuerdan, hace tiempo comentamos que una empresa llamada eLife estaba demandando a Nintendo por una infracción de patentes en el Wii. Bueno, pues el juez ya dictaminó sentencia y se la apeló Nintendo. Y ya fueron a las apelaciones y se la volvió a apelar, porque ahora va a tener que pagar 10 millones de piticlines verdes por infringir una patente con el Wii U. Y le salió barato, porque la demanda original pedía 144 millones. Fíjate, güey. El punto es que la perdió. Ahora, no es la única demanda que tiene por el Wii. Hay varias demandas que tienen ahí, que estuvimos platicando en el transcurso del año pasado. Pero esta sí es la primera que ya sale el dictamen y que salió en contra de Nintendo. Entonces el precedente queda. Porque allá en Estados Unidos el precedente legal es muy, muy fuerte. Y una vez que hay un precedente, de ahí la jurisprudencia se basa para dar dictámenes subsiguientes en situaciones similares. Sí, si se han aventado el iba a decir una babosa. La pendejada de piratear y más cosas, se los van a chingar, pero bien y bonito. Sí. Y es que si hay suficientes similitudes, aunque no haya la copia expresa, pero las similitudes son suficientes como para que el juez pueda dictaminar que se justifica la infracción, te la pelas, güey. Sí. Sí, sí. Entonces, ouch. Y ya hay elementos, entonces. Ya hay elementos. Entonces, por eso es que es importante. Qué bueno que les quiten un pinche pelos. ¿Qué tanto es para ellos, la neta? Más tarde en el el Salón de la Justicia. Muy bien, esas semanas que tuvimos este descanso, salieron dos anuncios por parte de Caminte. Uno fue de manga. Bueno, los dos fueron de manga. Qué raro. Este, pero anunció, digamos, en el cómics, dicen que van a regresar algunos títulos que estaban en pausa. En eso está Invincible, está Saga, está... Ah, Saga, ya por fin, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pues, o sea, como que dicen, ah, próximamente ya van a regresar. Y por fin, ya después de un buen rato van a regresar. Ahora sí, de veritas. Sí, a ver si lo cumple. Anunciaron más títulos que van a estar como en qué pausa, pero que van a regresar, a ver si es cierto. Creo que las Tortugas Ninja también estaban ahí, que nos sacaron, creo que el primer tomo nada más, y ya lo dejaron así como que medio muerto, pero esperemos que lo completen. Pinches. Y lo que había comentado de Kamite de manga, sacaron de Cardcaptor Sakura, de Sakura Cardcaptor, que algunos que lo recuerden. El guion de artes de Club son 12 tomos. Y el género es de Majo Shoujo, digamos, chicas mágicas y también de aventura. Tal vez algunos recuerden que lo hayan visto en la... ¿Cómo se llama? El Locomotion. Que llegó a salir en esa digamos, como que cadena. Uy. Sí, me hiciste recordar. Ya tiene bastante tiempo que salió. Locomotion. Nos llegaron a publicar aquí por parte de Editorial Token. Completito. Cabollito. Creo que salió aquí en Token. Salió como en 50 tomos o 52 por ahí, deben andar. Que de hecho, en algunas partes de, digamos, de México lo llegaron a vender así unos tomos como de por capítulo prácticamente, porque son 50 y tantos episodios de Sakura Cardcaptor, perdón. Ay, cómo. Y lo sacaron así en números sueltos, no sé si recuerdan, como revisitas así, que llegó a salir Dragon Ball así como en tipo revista, o las Guerreras Mágicas, no sé si le van a checar por ahí, digan a ver, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, digamos, ya en México se ha publicado, pero de forma así medio irregular, pero completo sí se ha llegado a publicar completo, pero lo van a sacar ya en formato de tomos, esperamos que ya sí, en una edición así bonita. Y la obra narra las aventuras de Sakura Kinomoto, una pequeña niña de 10 años, que accidentalmente libera un conjunto de cartas que se encontraban dentro de un libro, el cual había descubierto en la biblioteca de su padre. Tras esto, Kero, el guardián del libro, emerge y al enterarse de que la mayoría de las cartas, conocida como Cartas Club, se habían esparcido por todas las partes, le dice a Sakura que ahora es su responsabilidad convertirse en una Cardcaptor e ir en busca de ellas para evitar que ocurra una catástrofe en el mundo. ¡Chan, chan, chan! La verdad, está muy padre. Ahorita está saliendo, va a salir Crunchyroll una versión, digamos, como que renovada de Cardcaptor Sakura. O sea, ahí va a salir, creo que en esos días debe salir, por estas, no sé, en esta semana o en este mes debe estar saliendo. Y digamos, es buen timing por parte de Gamite. O sea, es una serie muy icónica de parte de Clamp. Entre Sakura y la Gran Mágica, o sea, son cosas muy, muy conocidas aquí en México, de Clamp. Y ha traído bastante material de ahorita de Gamite de Clamp. Mencionamos el de Tsubasa Chronicles y creo que van a traer el de XXHolic. Lo van a estar trayendo. Entonces, no, XXHolic no. Van a traer el de ay, se me fue el nombre. No me importa que traigan Saga otra vez, pinches. Alfredo, te extrañamos, no Alfredo. Sí, no sé qué está haciendo Alfredo ahorita. No, no va a estar traduciendo manuales policíacos otra vez. Se la vive en esta, como en convenciones a veces de traducción, pero sí, andan chambeando. Ah, pues él traduce la de El Descender, creo que ya salió el tomo 2 por parte de Editorial Océano, si no me equivoco. Por ahí nada. Y también anunciaron el de Nodame Cantabile, también es de el guion y arte de Tomoko Ninomiya. Son 23 tomos hasta la fecha, creo. El género es de comedia, romance y de música. Okay. Es como la vida de Gilberto. Saludos, Gilberto. En esta de que Shineki Chikai es uno de los mejores estudiantes de piano de su universidad, así como un excelente violinista. Pero su verdadero sueño es seguir los pasos de su mentor, Sebastián Oviera, y convertirse en un director de orquesta. Tras una disputa con su tutor de piano, Chiaki es transferido a las aulas de los perdedores, donde conoce a Megumi Noda o Nodame, una chica de segundo año que se especializa en el piano y con la que el protagonista entabla una extraña relación amistosa. La historia manifiesta una lucha interior de Chiaki en una búsqueda por labrarse su propio futuro profesional como director de orquesta, intentando salvar su mayor inconveniente, su fobia a los aviones y a los barcos, que remediamente lo recluye en Japón y le impide viajar al extranjero para seguir su formación y para encontrarse con Viera. Y vives en una isla, pobrecillo. Sí, es como que, no puede viajar y, o sea, que su mentor está, me parece que están en París, si no me equivoco. Entonces, yo llegué a ver algunos episodios de anime. Está padre, digamos, para los que son fans de la música, está muy padre, digamos, esa serie. Entonces, sacar en manga. Entonces, es muy recomendable para aquellos que son músicos. Vas a aprender muchas cosas. O sea, te representa como, digamos, sobre todo el aspecto de la. Aquí, que es el grupo de los perdedores, o sea, como dicen, o sea, hay una parte donde arman una orquesta y, digamos, le dicen, oye, tú dirígela este alumno a Shiniki. ¿Y yo por qué? O sea, él exactamente dice eso, pues es como, lo dije así, como, no, es que ninguno se puede, digamos, la arma, así como que no. Y llega su maestro, otro, y dice, ok, déjate, enseño. Y los pone a dirigir, las instrucciones, como que tú aquí, y suenan bien. Entonces él dice, ah, caray. Como que porque él sí lo pudo sacar el talento que ellos tienen y como que yo no. Entonces es lo que debe aprender él, digamos, cómo dirigir una orquesta, porque normalmente no es párate y como que das así el tono, no, es dirigirlos a cada uno de instrumento, digamos, de una forma particular para sacar lo mejor de cada uno de ellos. O sea, no es como que párate y no más mueve así la varita, como mucho así la andan así. Es la vara. Sí, porque realmente un director de orquesta, o sea, debe saber mucho de música, o sea, debe manejar todo eso, saber cómo digamos armonizar todos los instrumentos. Exacto, y sobre todo el oído que debe tener, el conocimiento, el timing, sí. Todo. O sea, es una preparación muy muy completa. Entonces, esto, digamos, cosas de música, si te gusta, digamos, como que el ensamble de musical, de grupos, todo eso, o sea, aquí puedes checar algunos tips que puedes encontrar y de paso también te diviertes con manga bastante interesante. Y recomendaciones de cómics, bueno, otra noticia me faltó. Esta lo vi, digamos, cómics que van a salir más adelante, que de hecho a veces es complicado saber qué cómics van a salir porque realmente no liberan así tan pronto. Prácticamente puedes saber lo que va a salir en 2-4 meses adelante, nada más. Y luego falta que lo hagan. Sí, porque a veces sacan los que se llaman los previews, que son como 3-4 meses adelante, es lo que te lo mandas lanzando, o sea, lo que tú mandas a las tiendas. Entonces ahí más o menos puede ver qué puede venir, como que más o menos qué puede llegar, si no es que tienen un retraso. Y me lo topé con Kick-Ass número 1, así como que, ¿por qué va a ser nuevo? Así como que, pero resulta que va a regresar el cómic de Kick-Ass, pero, digamos, ahora con otro personaje. Sí, exactamente, así como que, chica. Hay un nuevo Kick-Ass con el mismo traje, digamos, de Lusiewski. No aprendieron de Iron Man, ¿verdad? No. Y lo que me llamó la atención es que ves al personaje Kick-Ass y tiene así como que, es como si fuera afroamericano. El tipo de palitas así como así las... ¿Cómo se llaman? Como rastas. Okay. Sí, así como que dije, ay, no seas payaso. El mismo equipo objetivo, Mark Millar y John Romita Jr. Y así como que... la misma, pero en otro color. Así como que, ay... ¿No aprendieron de la de Invincible Iron Man? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaba la chavita ahora como Iron Man? Ah, sí, Riri. Riri Williams. Sí, no aprendieron de eso, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero es como que... Ah, pero si le saqué cada... Dije, ¿por qué número uno? Es como... Lo no. Chequeé. Ok, iba a ser mujer, transexual, negra, con hijos y con bendiciones. Vamos a abarcar todo el mercado posible, ¿no? Sí, ya sé. Va a ser una latina, y que se latina afroamericana, latina con ascendencia afroamericana. ¡Porque inclusión! Transgender y con bendiciones, ¿ves? Para que agarre todo. Y de cómics, por la partida doble, para esta semana que no tuvimos. El de King Conan, ese de Timothy Truman y Tomás Llorello en arte, está basado, digamos, ahorita les digo, el último cuento de Robert E. Howard, un cuento digamos, no terminado, que se llama Lobos Más Allá de la Frontera. Ajá. Ese rey Conan se cansa de la corona, o sea, ya es un Conan ya grande, ya viejo. Prácticamente sería como la última aventura de Conan. Y cuando un viejo soldado lo visita... Spoiler, o sea que se lo chingan. No. Ya no lo va a comprar. Ok. Cuando un viejo soldado lo visita con rumores de una reliquia maldita y rumores de tribus pictas que se preparan para una invasión a gran escala en las fronteras de Quilonia. Cada vez que dicen lo de tribus pictas me imagino que son egresados del Conalep. ¿Qué traes con el Conalep? Conan se embarca ansiosamente en lo que puede ser su última aventura. un equipo de favorito de los fanáticos, se amplía el encuentro inacabado de Robert E. Howard. Este equipo favorito se refiere a que este equipo creativo de Timothy Turman y Tomás Llorello ya han hecho varias aventuras de Conan y realmente están muy, muy padres. Esta es la que más me gusta, digamos, no he podido leer las demás, pero de lo que yo he estado checando es mi favorita. La de Lobos Más Allá de la Frontera. Han hecho la ciudad Escarlata, el Fénix, el Espada, el Conquistador y la Hora del Dragón. Entonces, le voy a poner ahí la, como siempre pongo ahí las primeras páginas del cómic para que ustedes puedan leer. ¿En dónde lo podemos encontrar, amigo? Recomingonline.to. ¿Dónde, perdón? Y además, fíjate, lo estamos revisando y tienen todas las espadas salvajes de Conan de Dark Horse. No mames. Completita ahí en esa página. Así, enteritas, así las páginas blanco y negro. Así dibujadas, así perrotas, y ahí está. También. Entonces, y también tiene la edición de Marvel, también de Conan, así a color. También está en esa página. O sea, no, tiene todo esa página. O sea, como que ¿tiene cómics mexicanos? No, tiene Sinacros ahí. ¿No está Karmatron y los Transformables, amigo? No, chicado. De... ¿No está Memín, Pingüín? Me hiciste enojar, güey, ahora sí, güey. Sí, lo lea. Y la segunda es, que a veces me piden un cómic mexicano, es el de Torombolo, que está Jughead. Que es de Chip Zdarsky y Erika Henderson. Torombolo. Aunque digas que Torombolo es como que está bien divertido. Los primeros 6 números de Torombolo de que está publicando Kamite, por cierto. Y también le ponen la página de Recoming Online. está bien padre. Entonces, ay, ¿cómo está riendo del cómic de HS con Kim X? No, le dan una chance. O sea, por el primer número. Es un spin internacional. O sea, ya, ¿a qué día se concluye de broma? Tiene cosas muy padres. O sea, está bien divertido hacer de cómic Torombolo. No, es la versión clásica de Torombolo. Pero esta es la de... Es que Chip Zdarsky, o sea, ya lo hemos comentado anteriormente, que hace unos cómics, o sea, sí, invierte mucho en los personajes. Sí, es como que, o sea, los cambia muy padre. Vale. Y Riverdale ofrece una educación de calidad y más calientes de calidad, pero cuando uno de ellos es manipulado, Jughead Jones jura venganza. Bueno, él no quiere decir, bueno, realmente no jura venganza, pero sigue siendo Archie Comics después de todo. Este cómic está bien padre, como tiene giros muy interesantes, o sea, lo manejan muy padre. Y el arte de Erika Henderson, yo lo conocí a ella por el arte de la chica ardilla, que digamos es un personaje que es uno de los pocos personajes que han sido a Thanos, como casi como a mano limpia. Con sus... ¿Qué poderes tiene, chica de Jazz? ¿Controlar qué? Controlar las ardillas. ¿Me quieres decir que... con las ardillas. Que el villano de Infinity War, ese villano que va a destruir todo el universo, fue vencido por una ardilla y sus bellotas? Pudo haber sido peor, una cucaracha. Le mordió las bellotas. Ay. Ay. Fue tío lo dicho. Okay. Pero esa combinación está muy, muy padre. Realmente tienen una oportunidad. Si les gusta, lo pueden conseguir en español por parte de Kamite. Y ya. Ahí está. Muy bien. Bueno, en la sección de cine o de noticias de cine de esta semana, Christian Bale explica que pudo formar parte de Solo, pudo formar parte del elenco de Solo, Star Wars Story, y confirma su interés por participar en futuras entregas en la saga. La pregunta es, ¿a ustedes qué les parecería Christian Bale? Bueno, lo que pasa es que tiene historia con Kathleen Kennedy. Exacto. Porque ella fue la productora del Imperio del Sol. Cuando Christian Bale era un niño todavía, de hecho es el protagonista de la película, sí. Era Kathleen Kennedy y ¿cómo se llamaba el otro que también salía en esa película que también es de Lucasfilms? Se me fue el nombre. Es el guionista de Empire Strikes Back. Válgame. No, es No es Richard, el director. No. Pero bueno, el punto es que pues es Kathleen Kennedy, entonces pues, la neta hay una relación cercana con ellos. ¿No ves a Christian Bale en un papel futuro dentro del universo de Star Wars? Sí, no me extrañaría, No me extrañaría, y por algo mencionó que en algún momento ya habían habido pláticas uh-huh. para que se incorporara al papel. Uh-huh. De hecho, él estaba rumorado para el papel de Woody Harrelson. Precisamente sí. Para ese papel. Por alguna razón no coincidieron, no se alinearon los astros, etcétera. Digo, razones pueden haber, la neta, demasiadas. No necesariamente necesita ser que haya el dinero, pero sí se me hace. Lawrence Kasdan. Sí. Se me hace que sí es muy factible que, por ejemplo, para la nueva trilogía o para alguno de los spin-off, por ahí pudiera estar él participando de alguna manera. ¿Te lo doy oscuro de la escoria? ¿Dónde lo ves más? Yo del lado oscuro. ¿Lo ves más como se me haría más interesante como sí, villano? Sí, como villano es más extraño. Le queda el negro al mejor Batman. Digo, a Christian Bale, el mejor Batman. Sí, se me hace más interesante. Se me haría más interesante en un papel de villano. Como que podría lucir más. Pero no se me hace, vamos, descabellada la idea. Ahora, igual y por la edad de Christian Bale también pudieras fungir como algún mentor en algún punto. No propiamente como un villano. No como protagonista. Bueno, por sí, rango actoral, sí. Evidentemente el señor puede ser uno de los mejores villanos que entregue Star Wars. Uh-huh. Pero yo también sí lo identifico más como algún guía, algún mentor dentro del lado bueno de la fuerza. Vamos a ¿del lado bueno? Sí. ¿Tú? No, me late más para los Dark Side. Se me hace muy chido. Sí, y tomando en cuenta el ahora sí que el ex canon, o como ahora se le conoce, Legends de Star Wars, que era el universo expandido, uh-huh, que no se eliminó, como ya lo escucharon en nuestra entrevista con Ricardo Cachua, sino que simplemente están reorganizando y viendo qué elementos son más lógicos y consistentes con lo que se está retomando, y que obviamente la nueva trilogía por ahí va a agarrar muchos elementos, pues pudiera ser interesante. ¿Sí? Pues sí, pinta bien, de hecho, pinta bien. Y yo sí veía a Christian Bale con buenos ojos dentro de este universo. Es un excelente actor, ha hecho muy buenas películas, ha entregado papeles muy interesantes desde American Psycho, desde El Imperio del Sol, que era un niño y es una de sus mejores actuaciones. Hay una de ciencia ficción de él muy buena que es muy menospreciada. Esa mera. Es una muy menospreciada película de él y es muy buena. Con Sean Ben, hace muy buen papel. Y es un actor, se compromete hasta el físico. Sí, es actor de método, papeles, totalmente. El maquinista. Lo ves en El Maquinista y lo ves en American Hustle. Nada que ver. Exactamente. Entonces, es más, incluyendo la malita de Terminator. Él es de lo mejor que sale en la película. Genesis, ¿no? No, no es el anterior. Retaliation, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, tienes razón. Es la que siguió al juicio de las máquinas. Sí, fue la cuarta. Fue lo mejor de la película. La rebelión de las máquinas es la 3. La quinta es Génesis. Y la cuarta es... ¿Pablo? No, rebelión de las máquinas es la cuarta. No, es la tercera. La 3 es donde sale todavía Arnold viejito. Sí, es la de la chava. La que todo mundo borramos de nuestras mentes. La que nunca existió. Bueno, la que sigue. Bueno, en fin. Se va a estrenar la serie animada de Micronauts. Salvation. Sí, cierto. Salvation. Tienes razón. No me acuerdo. Bueno, como decía, se va a estrenar la serie animada de Micronautas próximamente, en el año 2019. Se los dije. ¿Alguien está feliz por eso? Sí. Ahí te va porque Hasbro está aprendiendo de sus errores. Ha querido hacer películas. Por ejemplo, hizo Battleship, que pues, gracias. La película está dominguera 100%. Y de hecho la he visto varias veces ahí en Netflix. Y así como que, voy a ver algo de relleno ahorita. Me lo voy a echar a Battleship. Porque pues, la neta tiene escenas chidas de acción. Sí. Pero es completa y totalmente dominguera. Y así ha hecho algunas películas basadas en sus licencias. Y como que ya se dio cuenta de que mejor necesita invertir en crear un universo cinematográfico, pero desde cero. Entonces la de Micronautas precisamente se presta eso. Va precisamente para ese camino. Ya anunciaron la de G.I. Joe también, una nueva de G.I. Joe, viene Micronautas, están trabajando con la de He-Man, hay proyectos por ahí que vienen precisamente para apuntalar esto. Entonces como que no se estaba lanzando a la DC Warner y empieza mejor a construir de poquito en poquito, que se me hace algo más coherente. Más congruente. Exacto. Y bueno, en ese sentido, la serie va a estar dirigida para niños de 6 a 11 años. Ese va a ser el target principal. Y la serie va a contar con 26 episodios de 22 minutos. Perfecto. se nota que va a estar digerible y pues va, debería de ser entre comillas un éxito para el target al que va dirigido. No, y es que la serie precisamente va en construcción de armar después una película. Entonces tienen que empezar a introducir a los personajes nuevamente a los niños, porque hace por lo menos dos generaciones, una generación y media, por lo menos, que es, te digo, es de Micronautas, es de cuando yo era niño. A mí no me tocó. Entonces, por ejemplo, pues, a tu generación no le tocó, entonces no sabe. Los actuales, pues, ahorita menos. Entonces tiene que darlos nuevamente a conocer. Y es un muy buen paso a través de unas caricaturas para que luego den el brinco. Tú eras un niño cuando viste la serie. Sí. ¿Te gustaba? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te llamaba de la serie? Los carritos, los colores, la acción. O sea, era la formulita de las películas, de las series infantiles ochenteras, principios de los 90. ¿Te llamaba el hecho de que fueran pequeños héroes en un gran mundo? ¿Eso te llamaba la atención? Fíjate que ni siquiera recuerdo eso. O sea, no lo tengo como que el detalle que recuerde. Yo lo recordaba por los carritos y los monitos. Porque eran los monitos así chiquititos y me gustaban. Entonces, obviamente Oscar, como no tenía esos canales de televisión, entonces no los veía. Pero sí, me quedé, dije, esos güeyes, ¿cuáles son? Pues no, ¿ves? No tengo la menor idea. Ha de haber salido en el mismo canal de Voltron, ¿verdad, amigo? Sigue la huella. Sigue la pinches. En fin, eso con los Micronautas. Mask. También estaba la serie de Mask. Bueno. Es que Mask precisamente era respuesta a los Micronautas. Era la serie Espejo. Sí, sí me acuerdo de más. Pero no. Esa pasaba en el otro canal, por eso él sí la veía. La última versión de He-Man salió en 2002. Ah, hicieron una versión animada. Sí, y fíjate que esa nunca la supe hasta ahora que vi la serie esta de Toys That Made Us. La de Netflix. No. Que ahí salió ese y dije, ah, no mames, había habido una de esas. Ni cuenta. Yo la había visto. Pero sí. ¿Les gustaba He-Man a ustedes? Sí, claro. Yo sí, es lo de He-Man. ¿Por qué? Por el poder de Grayskull. Un claro, pervertido sí. Absoluto, He-Man, por favor. Pero en aquella época éramos inocentes. No importa, seguía siendo eso, un pervertido éramos absoluto. Éramos inocentes. Y ver Skeletor era la mamada. Era chicosísimo, güey. No, por favor, no. Sí, no, era muy todos chido. Todos super mamers, todos con sus armitas. ¿Te acuerdas que íbamos a la papelería a apartar nuestras figuras? A la papelería por donde vivíamos y... Me acuerdo que yo no podía conseguir el chingado Skeletor. Bueno, tenía algunas figuras, ¿no? De no tener el Skeletor. Y ahí estaba de ofertas y todo usado, todo mugroso. No, pues ahorré, no sé, casi el mes o dos meses para podérmelo comprar. Cuando lo compré, no, era maravilloso, cabrón. Y le hizo lavada, nuevecito el Skeletor. ¿Me quieres decir que He-Man tenía reputación? Sí, no. Bueno, esa papelería subsistió gracias a todos los de la colonia, a todos los del fraccionamiento que íbamos. Sí. Y era sistema de apartado, porque obviamente pues estaban caros. Y pues ahorrábamos. Era otro rollo. Entonces, tener un He-Man, un cualquier personaje de los... Sí. Los tú tenías el Man at Arms, ¿no? ¿Ese lo tenías? Sí, se le quedó una... Por cierto, se le quedó un brazo al güey. Pensé que se lo pasaba haciendo. G-Jong. ¿El G-Jong también lo tenías? Sí. No me acuerdo cuál las tenía. Sí, estaban chidos. Y no, bueno, vamos, eran franquicias que si las... Ojalá que las tomaran y le dieran un aire contemporáneo, pero que respetaran de alguna manera lo que fue en aquellos años. ¿Y si He-Man estaba chido? No, Shira, no, olvídate. Exitazo, también. Ok, bueno, en fin, en otras noticias. ¿Les gustó la película de Cloverfield? ¿La 1? Ah, la 1 sí. La 1 sí me gustó. Sí. ¿Y Cloverfield Town Lane? ¿La que es la 2? No, nada que ver. Le había podido haber puesto, no sé, el Chavo del 8 en el sótano y... Sí, no, claro. Si hubiéramos... ¿Perdón? Fíjate bien. Mira, y eso para que mí... sale Ramona, güey. Bueno. Nomás por eso la vi. Ok, bueno, ok. Si adelantamos la película una hora, empiezas a ver lo que vale la pena. No, discúlpame, pero no. Bueno, interesante. Siendo la franquicia de Cloverfield, a mí no me... Es que ese es justamente el punto. Sí. Mezclaron las dos cosas. A mí me encanta que con tres personajes, claro, te cuenten una historia que a mi gusto sí es entretenida. Podremos variar en ese sentido. A mí lo que me parece incongruente de esa película no es tanto la construcción de personajes o el desarrollo situacional, sino el final. Y eso ya te suena más a lo que es Cloverfield. Sí, sí. O sea, como si hubieran sido dos películas diferentes. Es que son dos películas diferentes. Eso, entonces... Esa es mi molestia. Son dos películas muy diferentes que no tienen nada que ver. y te las vendieron como parte de un universo que no tiene nada que ver uno con el otro. Alien Covenant. ¿Perdón? Alien Covenant. Ándale, ándale, es un déjà vu. Hola, soy Calamardo guapo y mamado y soy Dios. O sea, no tiene nada que ver. O sea, te digo, le hubieran puesto otro título y a lo mejor lo hubiera aceptado mucho mejor la película. No, bueno, a mí sí me gustó Cloverfield, pero ese no es el punto de la noticia, si nos gustó Cloverfield o no. Sino que originalmente la película 3 del universo Cloverfield se habría estrenado el 24 de febrero del año pasado. Ajá. Ah, la madre. Sin embargo, la cinta se movió a octubre y luego se volvió a mover otra vez. Pero para el 2 de febrero del 2018. Sin embargo, ya se volvió a mover otra vez. Porque Paramount no la quiere empalmar con los grandes estrenos. Sí, la es quiere que cada vez se pone más cabrón. Para el 20 de abril del año 2018. Tantos cambios, a mí no sé si sean buenas señales. Ya no tiene buena. Sí, ya de que empiezan a moverlas, ponle una vez, todavía te la creo, cuando tienen un rival muy. Que va a acaparar por varias semanas la atención. Uh-huh. Todavía te la valgo. Y aún así es como que medio falla de previsión. Uh-huh. Y planeación. Pero ya cuando empiezan a moverla de aquí, luego vamos para acá, luego la vamos para acá. Quiere decir que la película entonces no puede competir con ninguna. Sobre todo porque es un producto terminado, se supone, ¿no? Exactamente. Y dices, bueno, la viento contra Los Increíbles, chin, se la va a chingar Los Increíbles. Exactamente. La viento contra Han Solo, pues se va a chingar Han Solo. Pero bueno, vamos a darle chance a los de Star Wars. Nada, no es cierto. Yo también soy fan de Star Wars. Es en lo, por ejemplo, lo que en México hicieron con una película muy buena llamada El Jeremías, la lanzaban contra Doctor Strange. Y Doctor Strange pues iba a ser evidentemente el madrazo, porque en todas las salas iba a estar Doctor Strange. Y El Jeremías le fue bien, estuvo 4 semanas en taquilla para hacer una película mexicana no tan conocida. Pues sí, pues te la ponen en 8 funciones. Exactamente. Exactamente. Es pues qué lástima, porque ese universo se me hacía muy padre. Bueno, en fin, la cuestión. Oye, el protagonista es Daniel Brühl, es el Baron Zemo, ¿no? Es el Civil War. Sí, sale en Bastardos sin Gloria también. Pero aquí se llama Partícula de Dios. Sí, porque se supone que ahí van a dar el origen del monstruo del Cloverfield. Changos, no, pues ya. Entonces, me sonó tan. ¿Cómo se llama? La de de Dan Brown. Sí, exactamente. ¿Te parece? No, es que pues ya es que se basa en eso, prácticamente. Pues en teoría va por ahí, vamos. Entonces, a ver. ¿Para cuándo es el posible? La nueva fecha de estreno, que ya parece definitiva, la van a mandar hasta el 20 de abril del año 2018. O sea, Y la van a poner a competir contra películas que no son necesariamente blockbusters, sino Rampage de Dwayne Johnson, que está en todas las películas todo el tiempo, mm-hmm. La Roca. Y contra Overboard, que es una comedia de Anna Faris y Eugenio Derbez. No. Y con Tully de Jason Reitman y con Super Troopers 2. Tiene posibilidades. Entonces por eso la movieron tanto tiempo. ¿Cuáles son las más jodidas de este año? Ahí ponla, güey. Pero entonces me da la impresión que la movieron porque la película puede que no sea tan buena. Sí, no, es un hecho. Es un hecho, vas a ver. Es que ese es el detalle, cuando ojalá empiezan a moverlas de aquí para acá. Ya es mala señal, quiere decir que la película no tiene con qué defenderse. Justice League. Entonces la van a La primera fue buena por el tipo de narrativa que le dieron, cuando aparte que es la cámara que va caminando, bueno, es primera persona y todo ese rollo, ¿no? Me desespera eso. De pronto sí te dan ganas de guacarear, pero bueno, pues ya, si ya viste el proyecto de la bruja Blair, pues ya está, bueno, chingaste, ya sabes cómo hacerle, ¿no? Bueno. Pero sí, la segunda, sí, no. A mí sí me gustó la segunda. Dígalo, toda, que digan. ¿Toda? Me gustó el desarrollo situacional hasta el último tercio. Te digo, podrían haberle puesto otro nombre, asunto real. O sea, no hubiera sido. Y Ramona, no habías dicho nada de Ramona. No. John perfecto. Goodman está muy bien. Pues me gusta Ramona, güey, pero yo no te lo dejo. Actualmente, o sea, las actuaciones son buenas, pero. Es Ramona, güey. Bueno, ¿qué horas van a empezar a hacer los pinches monstruotes, no? Eso no importa. Sí, yo estaba así. O sea, dije, bueno, ¿y el monstruo dónde va a salir? Sí. ¿Y el monstruo dónde va a salir? Sí, sí. Y al final, nada más, como que. Yo sé que te fuiste a la premia con tu disfraz de monstruo de Cloverfield. Ay, no. Chinga, todo lo que batalla. En fin. Fox va a desarrollar una nueva. Pues vamos a decir, la iteración de Prison Break. No sé si les gustó la serie en sus principios, en sus inicios, Prison Break. Sí. Es que la primera temporada es muy buena, sí, porque la historia es diferente. Uh-huh. La segunda es así como que pues traigo el vuelito. Sí. Pero ya lo todo lo demás dices, güey, ¿cuántas veces lo vas a meter a la cárcel, sí, este cabrón? Porque usted lo pidió otra vez en la cárcel. O sea, entra más veces que el Chapo, güey, no mames. Y sale más veces que él también, güey. Entonces dices, no, esto ya es ridículo. Es que es su hotel, no lo, eso no lo entiendes, es su hotel, es un hotel. Digo, es lo que te digo, ya la premisa se hizo ridícula. Yo no he visto esa serie, fíjate. La primera temporada. Me la van a refrescar, pero no la he visto y está precisamente en el proyecto de verlo pronto, pero bueno, no. cinco temporadas. La primera es buena, cinco, la segunda, como dices, traes el vuelo. Y si lo hubieran terminado ahí, nadie se hubiera quejado. Ándale, hubiera estado perfecto. Y dices, bueno, todavía. Y te hubieran dicho, pues está mejor la primera, pero la segunda se aguanta. Órale. Porque sí da el bajón, obviamente. Pero ya después dices, güey, andan después en Sudamérica. Sí, andan en Panamá. Acá, quién sabe qué mamá. Dices, una casa de Panamá. ¿Te agrada a ti? No, mames. ¿Sí te agradó? ¿Toda? No, yo no vi. No, vi la primera y segunda temporada, no vi. Ya el tercero no la aguantaste. No. Es que sabes que raya en lo ridículo. Raya en lo ridículo el hecho de que repitas tantas veces la misma situación una y otra y otra vez y otra y el otra. El cliché es demasiado. Sí, sí, definitivamente. Y la cuestión aquí es de que la revivieron hace poco tiempo para una quinta temporada y van a producir la sexta temporada. No saben si el elenco original vaya a regresar. Lo que sí está claro es que sí van a ver ciertos personajes y la verdad creo que es innecesario totalmente. Sí, ya. Sí, sí, no, es por darle patadas. Mira, al caballo muerto. Entonces, en la quinta creo que está en Michael, está en una prisión de Yemen. Es por ejemplo, volvemos al ejemplo de Homeland. Uh-huh. Homeland, la primera temporada es maravillosa, el concepto es muy padre. La segunda temporada funciona todavía bien, pero cae, ya no está al nivel de la primera, que es la idea original, pero todavía se mantiene. La tercera ya no sabes qué estás viendo, güey. Y luego matan a, o sea, tus dos protagonistas y matas a uno de los protagonistas, que es el pilar precisamente de la historia. Y dices, güey. Sí. Y ahorita ya van, creo que en la sexta temporada, ya para la séptima, me parece, Homeland. Ya es otra serie completamente diferente. A mí me perdieron en la tercera y dije, no, ya, esto, no, ya, no, no, no. Sin no. revivir viejas heridas polémicas. ¿Y Constantine qué pasó? No, man, seis temporadas. Con la serie. O sea, ya neta, ¿qué fue lo que pasó con esa serie? El problema de la serie de Constantine fue es que no, ¿qué? Para empezar, la producía David Goyer. Ya de entrada. Ya con eso vamos de entrada. Pero ¿se acuerdan que siempre les he dicho que Goyer tiene como que un récord extraño de una bien, dos mal, una bien, dos mal, cosas por el estilo? Entonces es muy inestable. En Constantine le pegó al clavo. El problema fue que salió en un timing muy malo, porque empezaron a salir al mismo tiempo muchas series de superhéroes. Sale Arrow, sale Agents of S.H.I.E.L.D. y salen algunas similares. ¿No salió Gotham por esta temporada? Gotham salió un poquito después. Flash. Pero no, Flash también fue posterior. Entonces se empezaron. ¿Y Flash salió con Gotham? Se la comieron. Es cierto. Entonces se la comieron y los costos de producción también eran muy muy muy elevados. Ahora, Constantine era de un giro mucho más oscuro por el personaje. Sí, sí, sí. Entonces como que no cuadró tanto con las otras dos que estaban más ligeras, más de recepción más fácil, y el rating se le fue. Porque sí estaba como que en una especie de limbo, ¿no? Porque no era realmente un superhéroe, pero tampoco era una serie de cosas sobrenaturales. Entonces, y mucha gente traía el recuerdo de la película de Keanu Reeves, que para empezar, a mí también se me hacía padre esa película, pero a mucha gente no le gustó. A mí no me gustó. Porque no tiene que ver con el personaje nada. Del libro. No, y por ejemplo, la película de Keanu Reeves sí estaba muy diferente. Difería bastante del cómic. Y este estaba al contrario, estaba muy apegada al cómic, pero habían muchos fans hardcore que decían, no, la quiero igualita. Y pues no, tampoco, cabrón. Entonces empezaron a hacerle en contra también de la serie. Entonces se sumaron demasiadas cosas por las cuales pues la serie no prosperó. Pero el personaje que hizo Matt, ¿cómo se llamaba el güey? Ay, se fue el nombre del actor. Matt Ryan. Era bueno, estaba, o sea, chido. lo hacía padre. Capítulo estaba chido. Sí, y por ejemplo, ahora que lo han querido incorporar también a la serie de Legends of Tomorrow y de todo el rollo, porque el personaje sí gustó. Sí. Yo creo que si la serie hubiera salido en otro momento o con otro productor que no hubiera sido Goyer, hubiera podido permear más y haber tenido un futuro. Pues sí. la cuestión es de que otra temporada de Breaking Bad, yo lo creo totalmente innecesaria y ni siquiera le vaticino éxito a otra temporada de Prison Break en ese sentido. No. Ahora, en otras noticias y en noticias del universo de DC que tanto amas, Tuetanus. Hasta que hagan algo bien. Lo que hicieron bien fue Wonder Woman. Nada más. Y Patty Jenkins afirma que Wonder Woman 2 será totalmente diferente. ¿Y a qué voy? Que la quieren independizar del universo de DC. Es que es la única opción que les queda. Ajá. Digo, está viendo el agua para dónde va. Exactamente. Y ahorita que lleguemos allá a la sección de las rapiditas, que tengo precisamente el desmadre que ahora salió este fin de año con DC, se entiende por qué Patty Jenkins dio esa declaración. No, y a lo que voy es que la película se va a estrenar el 31 de octubre de 2019. Evidentemente ya están trabajando en el guión, pero quieren llevar la historia para no relacionarla y no quemar a la única película que les ha pegado. Ha funcionado. Y en este caso, se dice que el film va a ser totalmente independiente. Se habla, o se hablaba, de que la película va a estar ambientada en los años 80. Que a mí no me suena congruente que sea eso, porque se supone que si en Batman v Superman, 100 años de la vida, entonces no tendría por qué ser partícipe de eso. Más bien yo creo que la van a situar hoy día. ¿Y cómo va a ser Wonder Woman hoy día? Y quieren, también están tratando de convencer a Linda Carter para que haga un pequeño cameo. Qué chido. Sería interesante verlo. ¡Wonder Woman! Y pues bueno, realmente no creo que pierdan nada con intentarlo. No. Y es clara la tendencia, es clara. La quieren distanciar del desmadre. Y es totalmente lógico, normal y predecible que lo hagan. Porque si Aquaman termina siendo un fiasco también. ¿A cómo va? Desgraciadamente. Espero que no. Yo también espero que no, güey. Porque la competencia te hace mejor. Y ya no hay competencia para Marvel en películas de superhéroes. Ya compró Fox. Y lo sabes. Pues sí. Y si haces un monopolio de películas de superhéroes, pues entonces no va a haber opciones diferentes. Y quieras que no, si hay una opción diferente en el mercado, pues te ayuda. Ahorita vas a ver por qué digo eso. Ok, bueno, es todo. Vámonos. Y continuamos con nuestra cobertura del circuito de premiaciones de este año, donde empezamos con que el guion de Logan es nominado para los Writers Guild of America en la categoría de mejor guion adaptado. Claro, es una joya. Perfectamente eso. Bien, perfectamente aceptado, claro, sí, premienlos. Sí, sí. Y otras películas que han sido nominadas son, por ejemplo, Lady Bird y la de Huye a mejor guion original. Pero está bastante coherente. Y luego, en los nominados a los Producers Guild of America, o los PGA para los cuates, las películas nominadas para mejor película están siendo estas: The Big Sick, Dunkirk, Get Out, I, Tonya, Lady Bird, Molly's Game, The Post, The Shape of Water, Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Esa sí no tengo idea cuál es, güey. No la he visto. Y la de Wonder Woman. Entonces, ok. ¿A Wonder Woman la metieron? Sí. Por encima de Logan. Sí. Mami. Ahora, la ceremonia de la entrega número 29 de los, bueno, del Sindicato de Productores de América se llevará a cabo este sábado 20 de enero. Entonces ya empiezan a entregar, ya empiezan las horas y las fechas importantes. Luego, por su parte, los Golden Globes estarán siendo transmitidos vía streaming por primera vez en su historia. De hecho, ahorita que estamos grabando el programa, están siendo transmitidos ya. La ceremonia y pre-show podrán verse a través de su sitio web y en su aplicación móvil, además de que serán transmitidos por Facebook, YouTube y otros servicios como DirecTV Now, Fubo TV, Hulu Live, Sling TV, Sony PlayStation View y otros algunos. Y Blim también. No, y nomás los TV y novelas y claro, cosas por el estilo. Y los Bronco Awards y cosas por el estilo. Los que dijiste que es eso. Bronco Awards. Me asombras cada vez más. Y el asunto, lo que es importante, por ejemplo, aquí resaltar es que están, lo que platicamos ahorita, están precisamente viendo de qué maneras modernizar las transmisiones de estos premios. Porque hay que ser honestos. pues no gozan de mucho rating, güey. O sea, no a mucha banda les gusta. Y es más, ni siquiera mucha banda que los conozca en algunos casos, ¿no? Entonces, pues sí necesitan diversificarse y llegar a la banda más joven. Y pues a través de Facebook, YouTube, pues es una muy buena opción también para que pues puedan ver las ceremonias. Sí, creo que una vez ya hemos hecho la comparativa de cuánta gente la veía transmisiones comparadas con un supertazón, y si se las llevaban de calle, o sea, totalmente. Sí, no, total. Era una masacre. No, pero no tienes ni siquiera punto de comparación. No, sí, no. Sí, creo que no. Y pues bueno. Pues no, porque son, o sea, diferente tipo de... Bueno, y vámonos a Manpower, pues el personaje que interpreta a Rosario Dawson como Claire Temple regresará para la temporada 3 de Daredevil y para la segunda temporada de Iron Fist, ya está confirmado. Y luego, el Deacon Frost, Stephen Dorff, que por cierto ya se ve sumamente balaseado, se une al elenco de True Detective en su tercera temporada, que comienza a filmarse ya en este mes de febrero. Interesante. El diseñador de producción Martin Wist, que está trabajando en The Predator, se une a la película de live action de Akira, y se rumora muy fuerte que será el director preferido aquí de Marco, Taika Waititi, quien la dirija. No. ¿Eh? No, tío. Y luego Ridley Scott anda en pláticas para dirigir la película de Merlin para Disney. Ok. Live action. Sí. Está interesante. Está interesante. A ver si ya se le calma la pinche loquera a este cabrón. Ya sea algo más interesante. ¿Tú crees que, ahora, tú crees que Disney y Ridley Scott puedan coexistir? No, se me hace una combinación extraña, bro. O sea, ya de esa combinación es un viajezote. Sí, ya de entrada. O sea, así como que. Y el tono, Merlín. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, me imagino a Perlmutter platicando con Scott. ¿A Fassbender? Así como que, ¡ándale! Va a sacar a Fassbender de Merlín, güey. Bueno, y luego la actriz Kiernan Shipka, quien yo sé que les vale madre, pero mejor googleenla, ha sido elegida para el papel de Sabrina Spellman en la nueva serie de The Chilling Adventures of Sabrina para Netflix. Ah, Sabrina, mi infancia. Sí. O sea, el gato sale, me da genial. Y esta, que también es de esas combinaciones extrañas, Helena Bonham Carter. Sí, que tiene el anticristo de la moda. Está en pláticas para integrarse al elenco de la serie de The Crown en sus temporadas 3 y 4 como la princesa Margaret. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que el elenco actual estaba nada más para la primera y segunda temporada y que a partir de la tercera y cuarta iban a cambiarlas precisamente para mostrar el cambio del tiempo en las actrices, porque pues era más barato mejor poner una actriz nueva que representara mejor el periodo que extra maquillarlos, ¿no? Entonces pues, se veían mal. Entonces, pues, bueno, pues la favorita de la moda será la princesa Margaret. Pues, Sobre todo, algo de un dato así de Merlín. La serie que me gusta mucho es la de 98. Sale Sam Neill como Mago Merlín. Es una miniserie, pasaron 3 episodios, dura como 100. Déjame checar aquí. 98 minutos, creo. 182. Esa sería, digamos, de Merlín. Esa está muy padre. Ay, ya la googleaste, ¿verdad? Que está perfecta para el papel. Sí, y de hecho se parece mucho a Melissa John Hart, entonces está bien. Sí. Ah, pero, perdón, ¿a quién googleaste, amigo? A Kiernan Shipka. Ahí está, la Sabrina, ¿verdad? Ok. Sabrina de Netflix. Póngale Sabrina de Netflix y ya sale. Y la serie, y Sam Neill. Es extraño el caso de Sam Neill como actor. Tiene producciones muy chidas, pero ninguna le ha pegado. Sí. Ejemplo, está la serie de Merlín. Hay otra de un asesino en serie en un pueblo. Tiene varias. Y él actúa muy padre, pero desgraciadamente sus proyectos como que no agarran vuelo por alguna razón. Entonces, pues bueno, ni modo. De esas cosas que luego no se explica uno. Y comenzamos con las rapiditas. A nadie debería de sorprender, pero Game of Thrones resulta ser de nueva cuenta la serie más pirateada del 2017, logrando estar en este puesto por sexto año consecutivo. La segunda, de igual manera, sigue siendo The Walking Dead, pero la nueva en la lista está la serie animada de Rick and Morty, que se cuela en el quinto sitio. Entonces ya la lista, por si les interesa y no pueden dormir, bueno, es la siguiente. Game of Thrones, The Walking Dead, The Flash... The Big Bang Theory, que todavía sigue. Rick and Morty, en el quinto. En el sexto, Prison Break. El séptimo, Sherlock, Vikings, Suits y Arrow son las más pirateadas del año. Pues no son malas series. No, de hecho no para nada. Pero me sorprende que siga The Big Bang Theory. Eso sí. Sí, está así como ya mátenla, ya sí, suficiente. Sí, me quedé la cuarta temporada y ya. Ándale, más o menos yo también por ahí me quedé. Ya la extendí demasiado. Sí, ¿en cuál me quedé? Sí, no, ya renovaron incluso la segunda temporada del Niño Sheldon, güey. Ah, caray. O sea, hello. Pero bueno. Como es costumbre, se reveló quiénes fueron los actores más rentables del año. Vámonos. Siendo los en los varones, Vin Diesel. Le ganó a Dwayne Johnson y a Ryan Reynolds. Le ganó. Algo está haciendo mal su agente. Con 1.6 billones de piticlines a nivel mundial. Obviamente, pues por los carritos, ¿verdad? Sí, y espérame, Vin Diesel salió en Guardianes de la Galaxia. Además. Entonces, sí, se suman todas sus producciones, todo lo que hicieron en el año. ¿Okay? Y luego, en las mujeres, pues la ganona fue Gal Gadot. Sin ponerle nada, ¿no? Con 1.4 que recauda. Entonces, y ella queda en el tercer puesto, ¿por qué? The Rock es el segundo. Ya terminó la producción de la 11ª temporada de los X-Files. El actor David Harbour comenta que ya terminaron de filmar Hellboy. La popular y simpaticísima serie animada de Rick and Morty no va a regresar para su cuarta temporada, sino hasta finales del 2019. Qué bueno que se tarden en producirla para que la hagan mejor. Pues ahí te va, ni tanto. ¿La razón? Porque nadie está trabajando en ella. ¡Huevones, hagan algo! Eso es lo peor del caso. Lo admitió uno de los escritores diciendo que, pues no, realmente no estamos ahorita pues trabajando en ella, güey. No es porque la estén preparando, es porque nadie está haciendo nada de ella. O sea, no es como con Game of Thrones, que se tardan en hacerla, ¿no? Porque se aquí producen, simplemente hacen con amor. No. Estos güeyes tienen huevo ahí, ya están tirando barra. Sí, literalmente están tirando barra. Y pinches. Luego, se confirma ya de manera oficial la secuela de la película de los orcos y los elfos de Netflix, Right. ¿Por qué? El director Matt Reeves, quien dirigió la de La Guerra del Planeta de los Simios y que además dirigirá la que sigue de Batman, si es que algún día se hace, sorry, but like, ha firmado un acuerdo con Netflix en el que todas sus películas que decidiera producir o dirigir en su compañía productora Six and Idaho pasarán primero por Netflix. A vistazo con ellos. Ah, güey, billetazo, la visionario. Se supo vender. Lo que haga, aunque haga una porquería. Sí, a ver, déjalo checo primero, a ver si me conviene. Si me conviene, te la compro. Uh-huh. Va. Y luego, que seguro esto ya. Según esto, ahora sí, ya comienzan las filmaciones de la nueva película de Halloween. Ellos juran. Ahora Todd McFarlane dice que su reboot de Spawn no es una película de superhéroes, sino que más bien es un thriller sobrenatural. Qué bueno. Ah, caray. Perfecto, véndalo así. No, qué chido, güey. Y los de Spawn, hagan lo que quieran con Spawn. La película del hombre biónico, como la conocimos en México, o de Six Million Dollar Man de Mark Wahlberg, comienza a filmarse ya este verano, después de 2 años en que habían estado en pausa. ¿Por qué no la hagan? Porque pues juntar 6 millones de dólares está muy cabrón. No los van a juntar. No le vaya mal. Oh, está cabrón. Le vaya mal. Va a ser un fiasco, como el Superagente 86. Yo digo que contraten a Pierre y ya con el hermano de Oscar. Sí, y ya se ahorran todo. Se ahorran todos los efectos especiales. Puro Berber, mi pobre carnal. Ya le perdí al Poncho con su pierna biónica, güey. Sí. Asunto arreglado. Ay. Bueno. La serie spin-off de Sons of Anarchy, llamada Mayhem's MC, ya fue tomada por la cadena de cable FX y su coproductor Kurt Soffer será el productor ejecutivo. Recordemos que el año pasado ya habían filmado el piloto y les dijeron, no, ni madre. Pues, ¿así no? ¿O qué? Sí, les dieron para atrás, güey, y corrieron a todos y volvieron a hacerlo. Ah, la madre, ¿puedes entonces tener billetes, güey? Como, órale, güey. Los derechos de la serie Lost pasan a ser de Hulu en cuanto expiren de Netflix. ¡Mames, güey! Y hablando de Hulu, ahora la cadena de streaming ha ordenado 2 nuevas temporadas para la serie animada de Animaniacs, producidas por Steven Spielberg. Ajá. Se está armando. Hulu está agarrando todo lo que está dejando Netflix. Pues se va a armar, perrote. Y no termina porque Hulu también anuncia que renueva para una segunda temporada la serie de Marvel's The Runaways. ¿Y crees que van a hacer algo con Lost? O sea, no, más es Lost ahí está bien. Ya. Sí, no. otra vez ideas. Otra que de pronto no van a salir con que. Mira, que si salen con ese güey te va a pegar la temporada nunca antes vista. Relost. Relost. Perdido. No. Porque todo fue un sueño en el metro tasqueña. Bueno. La película live action de Mulan de Disney comienza ya sus filmaciones este mismo mes y estábamos con tanto pendiente. Qué bueno, qué bueno. Y salió ya el peine, por lo cual nuestro querido gordo Guillermo del Toro no dirigió la secuela de Pacific Rim. Resulta que ya tenían los estudios apartados en Penguin Studios, pero llegó otra producción, la de Triple X, El Regreso de Jean Javier, quien solicitó esos mismos estudios en esas fechas. Lo que sucede aquí es que Pinewood te aparta el lugar al que llega primero, pero que si llega otro y digamos te reta, como ellos le mencionan, pues ya queda en un acuerdo entre los dos estudios. Bueno, pues yo te lo doy, etcétera, ¿no? O sea, se ponen de acuerdo, ¿no? Y Pinewood respeta el acuerdo que ellos hagan. Dice como que me vale madre, ustedes pónganse de acuerdo y úsenlo cuando quieran y ya no estén chingando. A mí, renta, no, exactamente, a mí páguenme. Bueno, pues resulta que Legendary Pictures no quiso entrarle a los chingazos. Y dijo, no, güey, pues está bien, éntrale tú, güey, no hay pedo, me espero. Pero el me espero era retrasar toda la producción por 6 meses. Entonces el gordo, dijo, no, ¿sabes qué, güey? No, ni madres, güey, pinche Legendary, te la mamaste, güey, ya tenemos todo listo, por culo, y me voy. Y se fue a trabajar en The Shape of Water. Qué bueno, qué bueno. Entonces esa fue la razón. Pero ya había dejado del Toro listo el guión, el diseño de los robots, las criaturas, y además ayudó en el proceso de selección del director que terminó con Steven The Knight. Pues prácticamente hizo que el 60-70% de las cosas. Exactamente. Bueno, pues ojalá que la haya dirigido bien este. Ahora, para la mamada que salieron con Triple X, dices. Desde de la 1 es una basofia. No, pero esta fue una mamada, güey. Estaba surfeando. No, a mí no me gustó. En esta estaba surfeando con una moto. ¿Te acuerdas en los trailers que dijimos? No, te mames. Sí, o sea, no. Si lo hace James Bond, ¿por qué no? ¿Qué chingada? No. Bueno. Ah, la una está chidota. Está padre, está padre. Pero lo peor que es la cara con que lo dijo de. No, sí está chido. No, pues. Y luego, ¿qué tal si hace un run de 45 minutos? Porque está chidota. No, sí está chida, Paco. Sí está chida. ¿Está de acuerdo? No, diles que. Te salió el corazón. No, 45 minutos de esa no. Sí, bueno, y luego. Por fin acorralaron y entrevistaron a David Alpert, quien es el productor de The Walking Dead, y le preguntaron, pues, que qué pedo con las caídas de rating que está teniendo la serie. Y pues él se defendió así muy nice, ¿no? Diciendo, pues no creo que la marca haya perdido relevancia. Pienso que pues estamos viendo una urgencia para consumir algo en un tiempo específico. Estamos viendo un incremento en la competencia, pero pues no solo en televisión y en los servicios de streaming. O sea, en realidad hay contenido por todos lados. Luego sacó ¿qué respondió, güey? Nada. Sacó su tarjetita institucional y dijo buenas tardes, con permiso. Es la típica respuesta de político de que agarras de que. Oye, ¿y usted qué opina del que subió el dólar? Bueno, es que hay muchos factores en el ambiente internacional en el cual pues nos están afectando, pero las reformas estructurales que nos. O sea, ¿qué ¿te acuerdas de la película de las locuras de Dick and Jane? Cuando el personaje de Jim Carrey le toca dar el mensaje. Sí. O sea, hace cuenta que sacó la tarjeta y nada más leyó. Se la mamó, güey. Y luego todavía siguió comentando que pues que la serie sigue siendo muy popular, que en sí sus números siguen siendo enormes, pero pues sí, eso no se lo discutimos. El problema es la tendencia en baja que tiene temporada con temporada. Digo, ahorita ya cayó a números de la tercera, segunda temporada y dices, no mames, güey. O sea, ya es cualquier otra producción. Bueno, lo que pasa es que también toda serie tiene un ciclo también, o sea. Pues sí, obviamente ellos están viendo nomás que la terminen pinches zombies. Pero la neta sí, ya se le está prolongando. Entonces, bueno. La serie. Sí, también. Perdón por hacer ese el burro sin chiste, discúlpame. Sí. Tuvimos un vistazo de cómo será Bumblebee en su nueva película spin-off de Transformers. Y será el clásico bocho amarillo. Y ya no un Camaro super deportivo y lujoso. Ah, no, ni madres. Incluso ya tenemos una breve sinopsis. Dice, huyendo en el año de 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad costera de California. Charlie, a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee con cicatrices de guerra y roto. Cuando Charlie lo resucita, aprende rápidamente que no se trata de un Volkswagen amarillo ordinario. Next. Se va a dar un tiro con el cupido motorizado. Y luego, señores, que al parecer la 20th Century Fox ha cancelado de manera oficial Covenant, la secuela. Ay, güey. Gracias. Ya, le dieron carpetazo, gracias a Cthulhu. Dados los lamentables resultados en taquilla de la película y pues la necedad de Ridley Scott de contar una historia de androides disfrazada de la franquicia de Alien, pues ya colmó el plato a alguien en la 20th Century Fox y dijo, pues si serás muy Ridley Scott, cabrón, pero ya, cabrón, párale a tu pedo. ¿Y por eso fue a Disney? Exacto, yo creo que mejor agarró para allá. Entonces dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya, nos va, ya. ya estuvo cabrón. Obviamente, conociendo a Ridley, este va a contraatacar más adelante. Ya es que no se puede quedar callado. Y veamos con qué sale para tratar de convencer al estudio. Pero simplemente vámonos a los números. Covenant solo alcanzó a juntar 74 millones en la taquilla local. O sea, no mames, ¿eh? O sea, no mames. Hasta ahorita no hay confirmación oficial, pero todo apunta en que sí. O sea, en verdad la metieron ya al congelador y pues muchas gracias por participar. Entonces, pues bueno, incluso ya andaban ahí algunos rumores en la red de que ahora con la fusión con Disney, igual Disney se podía traer a Blueclant con el proyecto que él tenía originalmente de Alien, que era muy bueno. Y pues fueron luego en chinga a preguntarle. Y Blueclant luego les dijo: no, yo ya dejé eso, yo ya avancé. No digo nada, ya no quiero nada. Sí. Pero pues bueno. Hablando de Ridley Scott, este comenta del por qué cree, a su parecer, que la entrega de Blade Runner 2049 valió madres en taquilla. Y como siempre, sus opiniones son controversiales, interesantes. Él dijo: es larga y lenta, demasiado larga. Le hubiera quitado media hora. No mames, güey. ¿Qué respondió Denis Villeneuve? O sea, pero ahí estaba chingándole, ¿verdad? O sea, ahí estaba. Ahí está atrás, ahí atrás. Así no. O sea, mal, no mames, güey. Así. O sea, así es la película. Sí. Claro. Ahora, evidentemente. Sin duda, nadie discute que visualmente la película es algo maravilloso. Nadie lo discute. Pero la edición y la trama tan larga la vuelve insufrible. Digo, son casi 3 horas de película, no mames. El problema de esa película es el ritmo. Sí, que tiene. Te mata por completo. Y luego, no hace mucho, el mismo director Villeneuve comentó al respecto, y esto fue lo que él decía: todavía lo estoy digiriendo. Tengo las mejores críticas de mi vida. Nunca he tenido una película con un recibimiento tan grato. Pero al mismo tiempo, fue una decepción en taquilla. Esta cinta, pues, la verdad es que es muy cara. Todavía puede recaudar montones de dinero, pero no va a ser suficiente. Creo que la gente no estaba suficientemente familiarizada con el universo. Además, pues es muy larga. No sé, aún sigue siendo un misterio para mí. ¡Cabrón! Pero este señor tiene trabajos maravillosos. Arrival es una joya. Sí. ¿Cómo que estas son sus mejores críticas de la vida? Arrival inclusive estuvo nominado a premios de la academia. No, y mira, Blade Runner sí le fue muy bien en crítica. Sí. Y te digo, nadie discutimos que visualmente es una maravilla. Sí, pero como en su momento lo platicamos y Pablo se acordará también, el problema con Blade Runner es que es pretenciosa. Trata de hacer, emular una película artística cuando no hay necesidad de hacerlo. Ya tenía su identidad hecha, nada más es expándela. Replica. No inventes el hilo negro ni trates de halagar tanto. Un pendejo que dijo que, pues es que hubiera puesto mejor de villano al Guasón, ¿verdad? Ándale. Pues sí. Cabrón, o sea. Porque ahorita el original de Blade Runner dura 1:57 y la otra dura 2:44. O sea, 1 hora más. Y la original también tiene un ritmo lento. Es bueno, más que lento, es cadencioso. Sí. Pero es mejor la historia. O sea, no te menos, puedo decir que no, mira, te lo pongo así. La amiga con la que fui a ver la película, ahí me di cuenta que roncaba. Así te lo pongo. Bueno, y ahora sí que la van a cagar. Resulta que la productora de las películas de James Bond, esta Barbara Broccoli, comentó en una entrevista, y aquí ya me asusté, sobre la posibilidad de que haya algún cambio radical en el personaje. Ya ven que han querido que sea un personaje color, ya tienen rato con eso. Bueno, pues por ejemplo, Idris Elba, ¿no? Idris Elba. Bueno, pues ahora salió con que posiblemente pueda ser una mujer. Y esto fue lo que la producción, bueno, en este caso Broccoli respondió: las películas tienden a reflejar los tiempos, así que siempre empujamos las cosas un poco. Todo es posible en este momento. Ahorita estoy contenta con Craig, pero uno no sabe qué puede traer el futuro. No mames, güey. No mames. Hay que hacer memoria. James Bond es el arquetipo masculino. Así fue considerado, así fue concebido el personaje y así fue desarrollado. ¿Quiénes han interpretado a James Bond? Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, o sea, Daniel puro Craig. Personaje que encarna un estereotipo masculino. Sí, es un reflejo de los tiempos, completamente de acuerdo. El Bond de Sean Connery es muy diferente al de Roger Moore, y es muy diferente al de Timothy Dalton, y es muy diferente. Mm-hmm. O sea, pero sus elementos esenciales que definen al personaje están ya muy establecidos desde las novelas de Ian Fleming. Digo, es James Bond. No me salgan ahora con que quieren hacerlo mujer. No. Pues ya. Es que simplemente... Y no es porque sea mujer. Porque... Es que no vamos a cuestión de género. Vamos a la construcción del personaje como tal. Tiene que encarnar ciertos aspectos principales. Sí. Y esos aspectos, pues uno es el hecho de que sea de género masculino. Es como el cambio de paradigma ahorita con el Doctor Who, que ahorita ya lo hicieron mujer. Y dices, bueno, pues es que es un alienígena, no tiene que estar atado a una sexualidad específica, a un género específico. Y dices, sí, pero si llevas 60 años con el personaje siendo hombre y de repente se te ocurre cambiarlo porque es mujer, pues obviamente que va a haber un cierto shock. La cuestión es qué ganarías con el cambio. No tanto que lo hagas, sino qué ganarías con cambiar. O sea, qué aportarías. Porque si no, igual nos sorprende. Pero en James Bond no, güey. Habría que verlo. ¡No! Habría que verlo. Y vamos a hacer la prueba con Doctor. Doctor Who. Doctor Who. Mira, por ejemplo, para James Bond tienes otros agentes 00 que puedes ponerlos como mujer. Todo, pues, el 00. Pues esta última sí había salido una, ¿no? 001 hasta 006. Esta última no. En Skyfall. O sea, sí habían dado un guiño hacia eso. Y es que, por ejemplo, han habido películas donde tienes otros 00s. Por ejemplo, en la de GoldenEye, Sean Bond era un 00, etcétera. Entonces, podías poner hacerlo. Tipo como lo que hicieron con Misión Imposible con Sarah Ferguson. Ahora, Sarah Ferguson, con esta Ferguson, ¿cómo se llama? Rebecca Ferguson. Sí. Era un personaje que estaba a la par de Tom Cruise. Entonces, de Ethan Hawke, estaba chido. Acá puedes hacer algo similar sin darle la madre al personaje, güey. Oye, lo que yo me pregunto es, o sea, ¿por qué está muy saturado de figuras masculinas el cine? O no, es por la fama feminista ahorita, tendencia femenino, ¿qué pasa? O sea, es por tendencia. ¿Hay más mercado? ¿Quieren abrir ese mercado? ¿Qué pasa? O sea, se están agarrando el carrito ahorita de las féminas. A ver, voy y... Star Wars ya lo hizo. ¿Por qué? Pero Star Wars, por ejemplo, es un buen punto. Star Wars creó personajes nuevos. Ese es justamente a lo que voy. O sea, tú a lo que te refieres es que tienes que respetar la investidura de un James Bond. Va, en eso estoy totalmente. Sí, no se de vale cambiarlo nomás porque. Ah, ahora vamos a ser mujer. Es muy diferente, cabrón. Por ejemplo, lo que hizo Charlize Theron con Atómica. Ándale, creó su propio personaje. Exactamente, es un personaje creado y es a lo que va Oscar. No es John Wick. Exactamente. No, es Atómica y está muy chido el personaje y te la crees por completo y nada. O por ejemplo con el otro Charlize Theron que hiciera de Furiosa. Es un personaje que se roba básicamente la película. Entonces, está chido. Y no le hace la madre a Mad Max, o sea, no es Mad Max mujer, o sea, es otro personaje. Y puede tener su propia película y funcionar perfectamente. Y no lo hemos visto nada más ahorita. En los 70s tuvimos al hombre biónico. Y luego hicieron a la mujer biónica. Y la mujer biónica terminó robándose el papel. Y era más popular después la serie La Mujer Atómica, que La Mujer Biónica, que el de Steve Rogers. Lo vimos con He-Man y lo vimos con She-Ra. O sea, no necesitas cambiar a He-Man de repente a hacerlo mujer, güey. O sea, no, crea otro, güey. Otro con sus propias características, porque con su propio diseño. Y para darle la madre a un personaje ya hecho que crear una historia nueva, ¿no? Ahora, ¿habría un chico Bond entonces? Pues sí, siempre hay una chica Bond. Tendría que haber un chico Bond. Tiene que haber mucho. Tendría que haberlo. Sería Chris Pine la damisela en peligro otra vez. Bueno. Hablando de bajas en los ratings, los X-Files regresaron para lo que todos conocemos como su temporada 11, porque nomás nosotros lo sabemos que es así. Pero tuvo una enorme baja en sus ratings con respecto a la temporada anterior. El episodio de estreno tuvo un rating de 1.4 en el segmento de los 18 a 49 años. Es una caída del 66% con respecto al episodio de estreno de la temporada pasada, que tenía un 6.2. Ya hablando en números, significa que se estrenó con 5.2 millones de espectadores en contra de los 16.2 que tuvo el año pasado. No, es que me quedé a la mitad, no terminé me faltan los últimos episodios de la temporada anterior. Entonces no quiero. ¿Y qué tal? Está muy chida. Pues es que yo sí era fan de los X-Files, entonces yo feliz de la vida. Toda la protagonista, de Gillian Anderson. Oh. Sí. Fue eso. un oso entró por aquí. Luego, para acabarla, tuvieron un enorme giro en la trama con respecto al hijo de Mulder y Scully. Spoiler. William. Pero esto ha dado mucho, pero mucho de qué hablar en redes sociales con los fans. Sí, algunos así como que ¡guau! Pero entonces, pues ahora vamos a ver cómo lo desarrollan. Y pues hablando de arreglos, algo que ya no lo tiene es la confirmación de que Gillian Anderson ya sale ya de la serie. Ya sí, sale. Ya dijo que ya. Lo habíamos mencionado, de hecho, hace unos meses que ella dijo que ya, ahora sí ya es oficial. Uh-huh. Ya, pero pues bueno, ya lo sabíamos. Pero ya está confirmado. Y ya la Fox, pues ya confirmó que, pues en efecto, y que tras la salida de Gillian Anderson, la serie se termina. El peso no puede caer solo en David Duchovny. Volvemos al pronto, a lo de este Homeland, ¿te acuerdas? Que decíamos justo ahorita. Tienes dos protagonistas, matas a uno. Ya se acabó la serie, güey. No mames. Siempre son Mulder y Scully. Uh-huh. No concibes uno sin el otro. Y por ejemplo, los X-Files sufrieron cuando se salió Mulder en la temporada 8. Sí, sale. Y entró este Patrick, ¿cómo se llamaba? El Terminator, el T-1000. Sí. Entra el ayudar, pero tuvieron que regresar a Mulder, güey, porque la serie... Mi madre es muy fanática de esa serie, la verdad, y también opina lo mismo que tú. Sí. Que no es lo mismo si no están los dos. Sí, es la mancuerna la que pero funciona. Pero qué bueno, ¿no? Digo, porque si ya la serie va para abajo Robert y luego quieres meter otra chica protagonista, pues valió madre. Luego, la película spin-off de Spider-Man que la Sony está preparando, la de Silver and Black, pudiera estar filmándose en locaciones en México y la base de la historia en Atlanta. Las filmaciones pudieran estar comenzando ya este 5 de marzo y prolongarse hasta mediados de junio. Digo, todavía no anuncian casting, todavía no anuncian animales, pero esto ya están diciendo dónde van a filmar. Bueno, Sony. No, porque les salen como les salen. Uno que no está comenzando tampoco bien el año es Bryan Singer, que tras las acusaciones que han realizado en su contra, por supuesto, mal comportamiento sexual, la Fox ya lo retiró como productor de la serie de The Gifted en su segunda temporada, güey. ¿En serio? Sí, ya le dijo gracias, güey. Nos vemos. Qué triste. Bye. Sí, la neta sí. La serie de Legión regresa para su segunda temporada en el mes de abril. Margot Robbie comenta que cada vez estamos más cerca de ver a Harley Quinn en una película. Ya ven que se la ha pasado alegando eso desde hace como es que cuatro meses. Es necesario hacerle tanta... Ahí voy. Ya cuando llega... Ya no es lo mismo. Sí, no. Y luego... DC. Sí, no, es que sea no es que seas Marvelita, ¿verdad? Por supuesto. No, pero es que, pues, ayuda. ¿Qué lo es? Sí lo es. Y no es que nos llegue un cheque de Marvel. ¿Verdad? No. Que no llega. No llega. Que no llega. Bueno, pues, pasando el fin de año y comenzando, pues sigue la sacudida con el aftermath de Justice League en Warner. Hay nuevamente cambios fuertes dentro de su organización. Otra vez. Oye, pero cada semana dices que hay cambios fuertes. Pues, o sea, ya que volvieron a cambiar los cambios fuertes. Otra vez, fíjate. Habían cambiado a John Berg, que salía de la jugada, que él era el productor, básicamente. Y ahora están contratando a Walter Hamada. ¿Quién es este güey? Pues resulta que él era el productor de las películas del Conjuro y de eso, güey. ¿Te acuerdas que dijimos hace unas semanas? Sí. ¿Por qué no se traen este cabrón de las del Conjuro? Sí. Pues... lo escucharon en el Freaky Podcast, señores. Aquí lo escucharon, nos hicieron caso y se lo llevaron, güey. Es la mejor jugada que se les pudo haber ocurrido. Sin embargo, no es lo mismo producir una película de superhéroes a una película de terror. No, pero sí sabe él cómo armar películas sin comerse el pastel. Que eso, ya lo demostró en las del Conjuro. Eso sí es cierto. Eso es indiscutible. Él ha sabido armar películas en el Conjuro, poquito a poquito. Pues es que de eso es de lo que se trata, crear un universo a fin de cuentas, y es lo que se necesita. Vamos a ver. En papel suena bien la jugada. Suena bien. ¿Qué tanto control va a tener este señor? Ah, pues bueno, ahora resulta que él va a ser el presidente de las producciones fílmicas de DC. Control total, güey. Ahora, Jeff Jones no salió librado porque lo bajaron de rango. ¿Ya qué es? Ahora ya nomás lo dejaron trabajando junto con Hamada. ¿Sí? Y él se queda nada más a cargo de todo lo que es la sección de jefe creativo de DC Entertainment. Pues... o sea, digamos, ¿sabes qué, güey? Tú eres muy bueno por los cómics, te vas por los cómics, güey. Nada más. Organizacionalmente es lo mejor que pudieron hacer. Y dejaron a alguien que es 100% productor... fílmico. A cargo que era el pedo que había en que, pues, Jeff Jones no es productor, él es de cómics. Y lo pusieron con uno que era productor, pero no sabía de cómics. Por eso los pusieron juntos. Y ahí están las consecuencias. Ahora dije, no, ¿sabes qué? Ni tú, cabrón. Necesitamos hacer películas, güey. Y es que, seamos honestos, Warner, ¿cuántas películas ha hecho a lo largo de su historia para que no le pegue el universo que está haciendo? Entonces, pues ahora, el resumen, pues quedó: Hamada estará siendo el equivalente a Kevin Feige en el MCU o un Kathleen Kennedy en Lucasfilms. Uh-huh. Órale. Y nada más él, güey. Ya. Pues qué bueno. Ya no hay. Pues vaya promoción. Y al menos él ha probado con producciones sencillas dar grandes resultados sin comerse el pastel, que es lo importante. Que ese es el gran problema que siempre le he criticado a DC. Quieren comerse el pastel de un solo bocado y aventar todo al asador, y ahí están las consecuencias. En la trilogía de Nolan, ¿quién era el presidente? Porque la supieron llevar. No me acuerdo. Parece que tiene sentido. O le dieron el control a Nolan. No, Nolan tenía control total ahí. Y como las desarrolló, lo platicábamos la vez pasada, Pablo incluso sacaba las fechas. Las desarrolló en. Pasaron, ¿qué? Hasta 4 años, ¿no? De sacar una. Entonces, 2005, 2008. Y la última, que es para mi gusto, pues el punto más bajo. O sea, se tardó 4 años en salir. Sí. Y en medio hizo Inception. Que tampoco es poca cosa. Sí, no. Entonces él tuvo completa libertad creativa, que era la gran ventaja que él decía en la declaración que mencionamos hace unas semanas. Uh-huh. Que él decía, pues es que yo no tuve competencia. O sea, no había la presión de sacarla ya. Uh-huh. Podía tardarme y hacerla como yo quisiera. Y eso está padre. Pero sí. Bueno, el tiempo cambia. Bueno, pues las novedades con DC Warner no terminan. Porque al parecer los proyectos de las películas de Lobo y de Deadshot ya mordieron el polvo también. No, mames. Ya fueron canceladas, o por lo menos, por decirlo amablemente, puestas en hold. Que ya sabemos qué significa, ¿verdad? Carpetazo, vámonos. Sí. Bueno, nos vemos. Además, este fin de semana se convocó a los fans a que fueran a manifestarse a las afueras de las oficinas de Warner para demandar que se libere la versión de Snyder de la película Justice League. La convocatoria, que tuvo mucha atención en medios y que fue muy difundida por todos lados, por lo que todo el mundo estaba a la expectativa de tan singular protesta, pues llegó el día. ¿Y saben cuánta gente se reunió? 500 personas. 13. ¿13 personas? No es cierto. 13 personas vestidas de superhéroes con una pancarta. No es tu noticia del Día de los Inocentes. No, es neta, güey. 13 pelados fueron los únicos que se presentaron. 13 vatos fueron a hacer la democión, sí, ahí. Y de hecho tienen hay una foto que donde está con el banner. ¿No les pagó? No. Tienen un banner donde dice release Zack Snyder cut, etcétera, ¿no? Y ya le están haciendo memes donde dice we need to get laid. Y un montón de abogados. Pero ya los traen. Pero dices, no mames, güey. O sea, no mames. Mira, está muy fácil porque por ahí anda ya el rumor de que sí vamos a tener una versión extendida. Pero ya lo habíamos dicho, va a ser la de Whedon. ¿Sí? Sí debe de haber una versión hasta cierto punto producida de Snyder. Sí, de acuerdo. Pero Warner no le va a meter más lana al barril sin fondo, güey. Ya es lo que ya quieren. Y luego, fíjate, ¿qué pasa si sacan una versión extendida de Snyder y resulta ser mejor que la que sacaron en el cine? Van a quedar con unos completos imbéciles. Peor aún, claro que no lo van a hacer, güey. No lo van a hacer. La única manera en que veríamos una versión de Snyder sería que corrieran a todos los que están ahorita en Warner y estuvieran nuevos. Tipo como administración, uh-huh, que se va, uh-huh, para chingárselos, güey. Pero no va a pasar tampoco. Entonces, pues, ahí está. Al parecer puede ser que Marvel está desarrollando ya una serie de televisión para Blade. Eso está chido. Sí. Karen Gilliam, a quien hemos visto en Guardianes de la Galaxia y ahora en Jumanji, comenta que cree que ya es tiempo de que veamos una película de puras mujeres en el MCU. Así que me imagino que ahorita Kevin Feige ha de estar borrando todo su pizarrón de la planeación, güey, pues darle caso. Deja tú el archivo histórico. Ándale, así de que, ¡ay! Tengo que incrustar. ¡Qué buena idea! No, ¡ay, pero vienen las de Fox! No, espérate, Karen Gilliam tuvo una mejor idea. Dejen paz a Karen Gilliam. Y luego, las primeras estimaciones de ingresos para Black Panther la ponen arriba de Justice League, con más de 90 millones de dólares en su estreno. No. Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen y Paul Bettany ya terminaron de filmar sus escenas en Avengers 4. Un set de Lego, para variar, pudiera haber confirmado que el arma de Thor sería la de Yarnborn, el hacha de batalla forjada por los enanos y que usara antes que el Miau Miau en los cómics, y que después volviera a usarla cuando ya se hizo indigno. Además, muestra a Spider-Man con el nuevo traje, con los brazos extensibles como el Iron Spider de los cómics de Civil War. ¿Te acuerdas que lo habíamos mencionado, Pablo? Sí, sí. Ya nos contaron todo. Pues ahí está. Ahora. Gracias, Lego. ¿Qué fue? Hace 3 años que hubo una broncota con Lego. ¿Te acuerdas que filtraron en la Toy Fair unos sets que sí sacaron toda la trama, sí, de una película, sí, de, sí, no me acuerdo quién fue, y que a partir de ahí le dijeron, yo creo que alguien le puso unos chingados a los de marketing de Lego, de Lego, de cabrón, tantito cabrón, no se y sacaron por ejemplo versiones diferentes, por ejemplo para la Spider-Man, no, ¿cuál fue? Iron Man 3 sacaron unos sets que nada tenían que ver con la película, güey. Fue bien evidente que Iron Man 3 no existe. Entonces, bueno, entonces puede ser que por ahí vaya esto, o igual y sí, güey, ya valió madre. Luego en la semana, el director Brian Taylor, quien nos trajera la muy lamentable de Ghost Rider, Spirit of Vengeance. ¿Qué es eso? Ay, güey. Se lanzó contra la yugular atacando a Marvel y su MCU. Porque, pues ya saben, su película es un ejemplo de trabajo bien hecho en todos los sentidos, ¿verdad? Y dijo, simplemente no entiendo en absoluto las películas de Marvel. Tengo que ser honesto, me parecen muy largas. Tengo que ser cuidadoso en la manera en que lo digo. Simplemente no las comprendo. Estoy un poco aburrido ya con ellas y simplemente no las encuentro particularmente entretenidas. Creo que están, pues, muy bien hechas en términos de artesanía, pero la acción es realmente buena. Técnicamente son geniales. Ellos tienen muchos actores que yo amo, pero simplemente no las entiendo. Es como si el puesto de gorditas donde te dio tifoidea estuviera atacando a McDonald's después de haber ganado el premio a la excelencia en la salud. No mames, güey. O sea, digo, el mayor éxito, digo, el mayor logro de la de Ghost Rider fue verlo orinando. Y salió la misma escena dos veces en la película, güey. Ay, no. Muy mal. Pues que se ve mal, o sea. No mames, güey. No sé cómo fue. Y en lo que de repente uno no entiende de qué les picó, Judy Foster también salió arremetiendo contra las películas de género de películas de superhéroes, güey. Y en concreto, las culpa del declive de Hollywood, diciendo que estas están arruinando los hábitos del público, así duro y a la cabeza. Y dijo, ir al cine se ha convertido en un parque temático. Los estudios que hacen un mal contenido para atraer a las masas y a los accionistas es como hacer fracking. Ahora tienes los mejores ingresos, pero arruinas la tierra. Estás arruinando los hábitos de los espectadores estadounidenses y finalmente los del resto del mundo. Yo no quiero hacer películas de 200 millones sobre superhéroes. Ok, digo, pues sé que a lo mejor fue un casting, no pasó y... No, pero en cierta manera sí tiene razón. Tiene un punto, pero también está tendencioso. Claro, o sea, sí lo hemos comentado ya y lo hemos visto. Es más, lo hemos mencionado en los dos especiales justamente de lo que viene del año. Así es. Hollywood necesita abrirse a nuevas propuestas, innovar, dejar de estar haciendo tantas secuelas, remakes, spin-offs, o sea, hacer cosas nuevas. Obviamente hay cosas que funcionan y quieres continuaciones, no lo discuto, pero no tienes que estar haciendo remakes, no tienes que estar haciendo tanta pendejada de esas. O sea, haz cosas nuevas. Por ese lado, sí tiene razón Jodie Foster, completamente de acuerdo. Pero sí es cierto, se está viendo muy tendenciosa de que típico, me suena que quiso lanzar algún proyecto y el estudio no la peló. Porque sí, estaba enfocado en otra cosa. Porque desde que tu presupuesto no va para esto, va para la campaña de, vamos a decir, Doctor Strange. Sí, como que no la pelaron y dijeron, ahora, no pasó mucho tiempo también para que James Gunn, que es director de las películas de Guardians of the Galaxy y que también está muy involucrado en lo que sigue de las subsecuentes fases, saliera al quite y le contestara. Y ahí va, porque sí, sí le dedicó bastante. Dijo, creo que Foster ve el cine de una manera anticuada, donde la película de espectáculo no puede hacerte pensar. A menudo es cierto, pero no siempre. Su sistema de creencias es bastante común y no es totalmente sin fundamento. Digo, no sin fundamento porque la mayoría de las películas de franquicias de estudio carecen de alma, y esto es un peligro real para el futuro de las películas, pero también hay bastantes excepciones. Para que el cine sobreviva, creo que las películas de espectáculo necesitan tener una visión y un corazón que tradicionalmente no tienen. Y algunos de nosotros estamos haciendo todo lo posible para avanzar en esa dirección. Crear películas de espectáculo que sean innovadoras, humanas, reflexivas, y eso es lo que me entusiasma de este trabajo. Pero para ser justos, al menos de las citas de Foster, parece ver el cine como algo que se trata principalmente de su propio crecimiento personal. Para mí, eso puede ser parte del por qué hago esto. Pero gastar muchos millones de dólares en una película tiene que ser más bien eso, comunicación. Así que mi experiencia no es más que un discurso en esa rueda. Pero respeto a Foster y lo que ha hecho por las películas, y aprecio su forma diferente de ver el paisaje de Hollywood. ¡Your mama! Tienes razón. Y qué bueno que fue el director de Guardianes de la Galaxia, que es prácticamente... pues un garbanzo de a libra en las películas de sus PB, pues, la verdad. Sí, él le dio un aire completamente diferente, las refrescó, evitó caer en la misma tendencia que se pudiera estar formando, uh-huh. y marcó un camino distinto. Digo, si no hubiera habido Guardians of the Galaxy, no habríamos tenido, por ejemplo, Thor 3. Deja tú, se supone que Marvel venía de el fracaso, entre comillas, de Iron Man 3. Recaudó mucho dinero, sí, eso es indiscutible, sí. Pero en cuanto a producto terminado, como bien dice Oscar, no es bueno. No. Y ese es, si se puede decir cuál es el producto de Marvel, la gente puede decir, si ves Iron Man 3 de referencia, sí, no. No hay mucho que decir. ¿Cuáles son las tres peores de superhéroes? ¿De todos o de solo de MCU? De todo. No. Nada más tres. Las tres que dices, esas sí de veras la batieron. Hablando de esta época ya MCU para acá, del 2008 para acá. 2008. O sea, ya a partir de ahí que donde podemos comenzar con una nueva etapa de cine superhéroes. Cuatro Fantásticos tienen que estar. Sí, sin duda. Yo creo que esa va en primer lugar. Esa va en primer lugar, Cuatro Fantásticos. Iron Man 3 tendría que estar ahí pedaleándole. Yo sí pondría Iron Man 3, definitivamente. ¿Y Pablos? No, sí pondría Iron Man 3. Déjame checar otra. Del Marvel, ahorita. Yo pondría también la de X-Men Apocalypse. Ah, sí, también. Ahí la colocaría. Y ya ni hablo de las de DC, porque ese es otro pan, ese es otro cantar. Pero me refería a Marvel específicamente. ¿A Marvel en específico? A mí no me gustó Thor 1. ¿No te gustó? No me gustó Thor 1. O sea, también han sacado productos malos. Ah, no, sí. Es que para pero mí, tienen cierto grado de... Esa es la ventaja. Mira, las películas de Marvel para mí es como la comida rápida. Sí, sí. Es rico, te quita el antojo, pero no te deja nada. O no te dejan muchas cosas. Uh-huh. Son entretenidas, nadie lo discute. Tienen calidad, sí. Uh-huh. Son congruentes también. Grandes efectos especiales. Pero más allá de ahí, no te van a alimentar nada. A mí la que más me gusta del MCU es Guardianes de la Galaxia 1. Y por lo que se vio. Y James Gunn lo dice muy fácil, y claro, o sea, son películas de entretenimiento, totalmente de acuerdo. O sea, no volvemos a la comparativa que poníamos al episodio anterior. No es Ciudadano Kane. No es El Padrino 2. Exacto. Sabes a lo que vas. Entonces, pues bueno. Y yo la pongo Spider-Man Homecoming entre las peores. Ay, Ridley Scott. Por eso digo, ya no lo dejen dar entrevistas sin su medicamento. O sea, luego están viendo cómo está y no hay ni cómo ayudarlo. Si recuerdan, hemos comentado que Ridley se la ha pasado diciendo que su franquicia de Alien pues pudiera ser tan grande como la de Star Wars. No sé cómo, pero él jura. Bueno, ahora en una entrevista le preguntaron si le interesaría dirigir una película de Star Wars. Y dijo que no, porque él sería una amenaza para ellos. La amenaza fantasma. Obviamente. ¿Se cree Palpatine o qué? O sea, obviamente el reportero así como que... ¡Ah, chinga! Y pues, ¿por qué, güey? Le preguntó. Y luego dijo... Porque sé lo que estoy haciendo. Creo que les gusta tener el control. Y a mí me gusta tener el control yo mismo. Cuando recibes un tipo que ha hecho una película de bajo presupuesto y de repente le da 180 millones, pues no tiene ningún sentido en absoluto. Es jodidamente estúpido. ¿Sabes lo que cuestan los nuevos reshots? ¡Millones! ¡Millones! Pueden llegarme al precio, pero eso es muy grande. Pero estaré dentro del presupuesto y a tiempo. Aquí es donde importa la experiencia. Es tan simple como eso. Puede hacerte aburrido como agua de fregar, pero si tienes mucha experiencia y sabes lo que estás haciendo, es jodidamente esencial. Comenzar con un bajo presupuesto, aumentar un poco, tal vez después unos 20 millones, puedes irte a los 80. Pero no te vayas de repente a los 160 millones. Eso quiere decir que si le das 80 millones, con eso le puedes exigir que haga 300. O sea, no mames, güey. O sea, se la pasó tirándole jabs a Lucasfilms, pero mayor. O sea, ya se aseguró que jamás lo van a contratar para nada. O sea, le tiró básicamente, y si lees entre líneas, a Gareth Edwards. Sí. ¿Qué pasa de una película indie a dirigir Rogue One? Pues a todos. No me digas que Lupe es muy conocida. Entonces, como que, órale. Entonces, digo, Gareth Edwards tenía solo dos filmes de bajo presupuesto antes de dirigir Rogue One. O los directores de Solo, Phil Lord y Christopher Miller, uh-huh. que luego les dieron aire para traerse a Ron Howard, uh-huh. para arreglar su desmadre. Uh-huh. Pero no, tampoco olvidemos al último, Colin Trevor, que estaba a cargo de episodio 9 y lo cambiaron también. Entonces, ahí se les fue la yugular. O sea, les tiró caca, mal plan. Es que también el señor ya está desvariando. Es lo que, la neta, ya se le va el... ¿Quién crees que esté más loco ahorita, Tarantino o él? Ay, cabrón. Es como para hacer un Celebrity Deathmatch. Tarea chida. Ándale. Otra de las series de mi infancia, gracias. Sí. Esa tráiganla de vuelta, sí, por favor. Celebrity Deathmatch era la onda. Con Johnny Gomez. Johnny y Gomez. Neil Diamond. Y luego, hay el rumor, y considerémoslo así, un rumor, de que Disney está preparándose para que la siguiente entrega de Solo, a Star Wars Story, sea un fracaso en taquilla. Y mucho de esto debido a la falta de capacidad actoral de su protagonista. Ahora, hay que ser muy conservadores, la neta, con esto, porque eso de que fuentes internas cercanas a la película, como se ha mencionado que viene la fuente, pues es bastante dudoso, güey, así como que no... Puede ser el tramoyista. Es como la prima del amigo del vecino, güey. Y pues dada la reacción que hubo con The Last Jedi, pues también ahorita justificada o no, pues toda la mira está en contra de que no, la van a cagar, mira lo que hicieron, no me gustó, entonces esto tampoco va a estar mal. Entonces, primero dejen que salga, güey, luego ya la destrozamos, pero tranquilos. Luego, Mark Hamill comentó que lamentaba haber expresado sus diferencias creativas con respecto a su personaje en público y aclara su postura al respecto, dado que sus declaraciones han sido tomadas como ariete para los que no les gustó la película y se han abanderado en ellas como niño héroe. Bueno, pues esto fue lo que dijo. Tuve problemas para aceptar lo que Ryan vio para Luke, pero nuevamente quiero decir, tengo que decir que, habiendo visto la película, pues estaba equivocado. Creo que ser expulsado de tu zona de confort es algo bueno, porque si fuera solo otro benévolo Padawan en entrenamiento Jedi, pues ya lo hemos visto. Y luego agrega: lamento haber expresado mis dudas e inseguridades en público. Las diferencias creativas son un elemento común de cualquier proyecto, pero por lo general siguen siendo privadas. Todo lo que quería hacer era una buena película y tengo más que eso. Ryan hizo la gran historia de todos los tiempos. No, te convertiste en aquello que lograste destruir. No, ¿qué hiciste? ¿Ves? Hasta Mark Hamill está de acuerdo. Le dieron fue lado su oscuro. Pinche jaloncito de orejas al Mark Hamill. La neta sí le han de ver. Lo metieron al cuartito. Sí, Kathleen Kennedy le ha de haber dicho así como que piensas, güey, o sea. ¿Quién te crees que eres? Sí, ¿Mark Hamill? Ya sea, estás muerto en la película, sí, ya. Eres Mark Hamill, güey. Eres Mark Hamill por Star Wars, güey. O sea, mira, ibas a salir como fantasma de la sí, fuerza, man, la siguiente, pero la de que ya no. Ahora vamos a poner a Qui-Gon, aunque nadie lo conoce. Ni como Gasparín vas a salir, cabrón. O sea, te la pelaste. Sí, mira, tengo que reconocer que sí le han de haber jalado las orejas, porque sí, la verdad es que sus declaraciones fueron en muy las mal barbas, timing. Le jalaron las barbas. Y este. Y voy a poner y a pues, Christian Henderson. Pero. Lo van a sacar del rancho donde vive, ¿verdad? Pero bueno. Oye, sí, sí. Es que sí se fue, le hizo también con las declaraciones. Sí, sí, sí. También sí se manchó, la neta. Justificadas. Mira, sí o no, como sea. Pero sí fueron fuera de lugar. Yo sé que te duele, George. Y... No. Ahí, mero. Allí, Ancina. ¿No te gustó? Otro igual. No. Tengo opiniones encontradas. Bueno. ¿Pero por qué? No, le des 45 minutos. Ok, mira. Tengo mis opiniones. En este momento me disponga a platicarle acerca de... Otra oportunidad. Bueno, el director Rian Johnson comenta sobre la revelación de los padres de Rey, que sigue abierta esa puerta, y dijo... Pues todo sigue abierto. O sea, yo estoy escribiendo la próxima película. J.J. Abrams y Chris Terrio están haciendo la que sigue. Con estas películas, el discurso de Obi-Wan sobre un cierto punto de vista, pues siempre se aplica. Así que creo que siempre hay que pensar en el contexto de cómo se da la información. Para mí, dramáticamente, es por eso que revelar en ese momento, de esa manera, tenía sentido. Pocas palabras, no me estén chingando ya. Vaya y pregúntele a ella. Hubiera dicho, Ray no traía para las microtransacciones, güey. Me están chingando. Ándale. ¿Por qué no le echa la culpa a J.J. Abrams desde un principio? Así, a ver. J.J. Abrams así me lo dejó. Abrams dejó un clip hanger gigante ahí. ¿Qué querían que hiciera? Yo nomás lo pasé. Vámonos. Y yo le dejé otro más grande. Ah, sí, a ver ahora cómo lo arreglas tú, cabrón. Ahí está. Sí, sí. Luego, muy bien toreado ese tema, ¿eh? Obviamente, John Williams regresa para realizar el soundtrack de Han Solo, Star Wars Story. Bien, más que evidente. Mientras siga moviéndose ese güey, va a seguir haciéndolos. Y luego, hablando de la película de Han Solo, al parecer se filtraron algunos de los modelos de Lego. Y para variar, muestran el diseño Lego original del Halcón Milenario, con algunos cambios y como Lego lo hemos visto siempre. Por ejemplo, ahora se ve nuevo, se ve de color blanco, con líneas azules, y al frente ya no tiene su trompa esta en U, sino que ya está completo. La antena ya está diferente, los cañones de arriba también están distintos. O sea, se ve, lo pimpearon, güey. sea, ahí está. Bueno. Ay, a ver. Y luego, bueno. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Señores, todavía no salimos de las deudas de Navidad y ya nos están dejando nuevas. Vayan apuntándole porque el formato casero de Star Wars The Last Jedi pudiera estar llegando ya a las tiendas en marzo. Lo nuevo, lo liberado. Lo que pasa es que tienen Han Solo encima, güey. No se pueden tardar tanto. Se les va a empalmar. Tienen que sacarlo en febrero. Exactamente, aparte, lo tienen que sacar en febrero. Aparte que pues tienen que sacar todo lo que se pueda porque... Digo, bueno, tengo que comentarlo. ¿Cómo es posible que Jumanji le haya partido en su madre... haya ocupado tan rápido las salas de cine quitando a de las Jedi de cartelera, güey? O sea, la neta, güey. ¿Escuchaste eso, crujido? Es mi corazón. Gracias. Okay. Es más, en marzo, muy buena oferta. Qué bueno. Luego, Justice League estaría también llegando a aparecer a las tiendas el 13 de mayo. Entonces, ¿cuándo? 13 de mayo. Ahí está. Y luego, Hot Toys. ¿Qué sería una semana sin Hot Toys? Inició el año pegándonos en los tanates con su figura y set de Iron Man 2, con no, su Mark 4, donde lo tenemos, o sea, hasta con su caja de donas, güey. Y su set donde se le quita la armadura al perro este, o sea, todo el pinche armatoso como de Jarvis le quita todo el pedo, güey. Entonces, pues, no mames. Ahora, es el 10º aniversario del MCU que está por venir. Y Hot Toys pues trae este set de figuras, ahora llamémosles clásicas, de los looks de los Vengadores. Uh-huh. Y el primero que saca pues es precisamente este Iron Man clásico. Sus dos versiones, la normal, que es la pura figura. Uh-huh. O ya si tienes 635 piticlines verdes, Rafa. Oh, madre. Así de esos que te quedaran libres de Navidad, Reyes, que no te gastaras. El viaje de Chile. Ándale, por ejemplo, de Chihuahua, que no te lo gastaras, cosas por el estilo. Pues ya te pudieras llevar el set completo, ¿verdad? Sobra decir que viene con un chingo de accesorios, manitas, lentes, las cabezas. Trae, te digo, la caja de donas, o sea, es neta. Y el Arc Reactor con iluminación LED, güey, todo el pedo. O sea, no mames. O sea. No, mira, mejor con aquí con el César de... De Playmobil. Sí, échate un drink, güey, para el... Pero bueno. Un puñal. Señores, iniciamos el año y Netflix pues trajo 90 títulos. ¡Cachín! en estas dos semanas. Pero pues obviamente pues trae mucha pendejada que no nos interesa. Pero de lo que sí nos puede interesar es, por ejemplo, regresa Buscando Nemo, la de Bichos, Cómo Entrenar a tu Dragón 2, está muy está divertida. La de Cop Car, esta película también estaba con este Kevin Finch. Válgame, se me fue el nombre de este cabrón. Spacey. No. El de Tremors. Bacon. Ándale. Kevin Bacon. Kevin Tocino. Y luego El Incidente del 2014. Y no, pero ahorita traemos rosca. Oh. Pero una película muy buena, Byzantium, con Gemma Anderson, una película de vampiros. Esta me suena. Está muy Tengo buena. Que verla porque me gusta el cine de el buen cine de vampiros. Esta es buena película de vampiros, no cae en gore, no cae en clichés, es una historia está bien hecha y desgraciadamente en taquilla le fue muy mal, pero las actuaciones están padres. Uh-huh. Byzantium, se la recomiendo. Y luego The Spiderwick Chronicles, que regresa. Uh-huh. Resident Evil Apocalypse, que regresa, que para mí nada más los primeros 10 minutos son lo divertido de la película, con esta Jill Valentine, esa escena donde va entrando a la estación. Oh, baby. Ya después ya la pago y lo que sigue. Luego, la película de Moneyball, de Brad Pitt, donde arman un equipo de béisbol, etcétera, que narran la historia. Brad Pitt y Jonah Hill, ¿no? Sí. Jonah Hill. Sí, está muy chida esa película. Está muy chida. Logan Lucky, que le fue muy bien en críticas este año. Uh-huh. Y Devilman Crybaby, de las de Pablo. Ah, es de anime, es nueva. Sí, es producción original de Netflix. La siguiente semana te la vas a recomendar. Okay. Y luego, en series, aquí sí vienen varias. Vienen dos series francesas que llaman mucho la atención. ¿Cuál es? Porque siempre lo he dicho, el cine europeo es diferente en su narrativa. Sí. Y le da una bocanada de aire fresco a veces a que estamos muy acostumbrados al de Hollywood. Uh-huh. Una que se llama Glaze o Glaciar. Es una serie de televisión, está su primera temporada. Y La Mantis, primera temporada. Ambas series hablan sobre asesinos en serie. La Mantis, no sé por qué La Mantis me suena. No, te madreo, güey. No sé por qué. Pero están interesantes los trailers, por si quieren verlos ahí en Netflix. Travelers, esta película de unos güeyes que viajan en el tiempo, su segunda temporada. Bridget, no, eso no es. No. Y luego The End of the Fucking World, estaba el trailer ahí en los en el playlist de unos chavitos completamente disfuncionales. Bueno, se ve. Pero más allá de lo disfuncional. Sí, están gruesos los güeyes. Es más, se supone que el psicótico es el sujeto y es el que se ve más congruente. Sí, la chava está de what the fuck. Se ve divertida, ¿no? Sí. Me recordó un ex, bueno. John Justice, la serie animada de la primera y segunda temporada. Ah, está perrota. Teen Titans, temporada 1 y 2 también. Uh-huh. Full Metal Alchemist y Full Metal Brotherhood. Esas series, incluso esta última en sus 5 partes o temporadas, como le llaman. Sí, ya lo estoy revisando. Idioma inglés y japonés. Perrota, o sea. Si no has visto así anime, te recomiendo Full Metal Alchemist Brotherhood. O sea. Perrota. ¿Cuál ver primero? ¿La de Brotherhood o Alchemist? Híjole. Es que las dos inician bastante parecido. Y luego Bujaraguagua. Y luego es que aparte como la primera sí tiene la trama un poquito más, como que más ligerita. O sea, sí termina así como que más tranquililla. La otra sí se le sube dos, tres grados así de nivel, así de intensidad. Y está bien perrota. Sí. ¿No se cae? La primera así como gente que episodio de relleno. Fullmetal Alchemist así normal. Y dice, oh, como que es como que también un relleno ahí. La otra no, nunca cae. O sea, ¿y cuántos capítulos son? Esa es la última. La de Brotherhood son como 50, creo. Ah, sí, 50 de 20 minutos. ¿O duran una hora? No, duran un poquito. Okay. 40. Entonces puedo verlo. Sí. Bueno, ahí está. Pero sí está perrota, la Brotherhood está perrota. Luego en Cinepolis Click entraron también películas interesantes. Kingsman, El Círculo Dorado, por si no la vieron en el cine. Amityville, El Despertar, que esa por favor no la vean. Atómica. Esa está bien. Esa sí está chida. Blade Runner 2049. Véanla. Hay que verla. Esta película que pasó sin pena ni gloria en el cine, desgraciadamente, y se veía bastante bien y no le hicieron mucha promoción. El Seductor. ¿Te acuerdas que vimos los trailers con este Colin Farrell en la Guerra Civil? Que es un soldado que llega a una casa donde estaban puras mujeres. No la dije Sofía Coppola. Sí. De casualidad. Es la de ella. Que me parece sí, que es si son féminas, yo creo que van a disfrutar la película. Y es con esta Nicole Kidman. Ah, ok. Y bueno, y luego El Gran Showman, la de Wolverine on Ice, está en preventa. Oye, espérate. ¿No hay sangre? Mate. ¿Me acordaste? ¿Ah? ¿Me acordaste? No, todavía no. Ok. Vi la de Muñeco de Nieve, Snowman. Ah, ¿ya la viste? Ya. Ya la bajé, güey, la voy a ver ahora. Bueno, no te digo. Échale. La sinopsis, ¿tú la sinopsis? O sea, no tiene nada que ver con la sinopsis de la película. ¿Es buena? No, es mala. No. Es demasiado mala. Se la es que dice la gente que saque lo que sea, deja chico una sinopsis de Snowman, pero no tiene nada que ver. O sea, hasta vos, el director alegó. Una sinopsis de Snowman y déjatela, busco. La lees. O sea, no tiene nada que ver. O sea, yo la estaba viendo así en formato digital. Sí, hasta el director se quejó. Formato libre de impuestos. Sí, y no. Dije, a ver qué tal está. ¿Cómo que se aguanta la película? No. No. Tan así, El Muñeco de Nieve, 2017. Ahí está la sinopsis. Sí, aquí está, hijo. A ver, léelo. Deja que cargue la página. Fíjate, tiene 2 estrellas de 5. Y le fue bien. Vamos a ver. Al investigar la desaparición de una víctima durante la primera nevada del invierno, el detective de una brigada de investigación de élite, Michael Fassbender, empieza a sospechar que un asesino en serie vuelve a estar activo. Con la ayuda de una brillante y perspicaz agente, Rebecca Ferguson, el policía encajará las piezas del rompecabezas a partir de antiguos casos sin resolver para conectarlos con el último brutal acontecimiento y así adelantarse al cruel asesino que volverá a actuar antes de la próxima nevada. Ya, nada de eso pasa. A ver, fíjate, el reparto, ya que lo mencionas: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, J.K. Simmons, Val Kilmer. ¿Está muy bien? Sí. O sea, yo la veía. O sea, si está formato, es que en papel, la veía. En papel sonaba muy bien, pero en la ejecución fue un desastre. Un verdadero desastre. Mira, por eso quiero verla. Para dice, el detective no es brillante, la otra no es talentosa. No sospecha nada. No hay asesino serial. O sea, no. Y la produce y la distribuye Universal Pictures. Uh-huh. Fíjate, en la película empieza se va por una trama bastante extraña. Así que le da mucha importancia a una trama. Y haz de cuenta pasa lo del príncipe mestizo. O sea, se van por otra parte de la película y al final, si se acuerdan, ah, sí, es cierto, es un asesino serial. Y lo meten con calzador. Ahora que lo mencionas, Fassbender, bueno, esta película es 2017, también con Fassbender. Alien Covenant también fue con Fassbender. Y este Assassin's Creed también fue con Fassbender. Creo que no escogió buenos proyectos. No, este necesita cambiar de gente. Si te interesa, sí, contacta a la gente de Ryan Reynolds. Es un cuate que mata a la gente con una zanahoria por receta. Sí. Bueno, y esa, y también ya vi la de Jumanji, también ya la vi. Ah, ¿ya la viste? Ya. ¿Qué opinas de Kevin Gillian? Ay, sí se ve bonito. Como quiera. ¿Y de Magic? ¿Y de en general? Fíjate, fui con Anita y ya habíamos visto en Chihuahua, vimos la estatura. Dije, pues vamos a hacer el nudo, unos giros para ir ya como que preparados. Y pues sí, o sea, sí se aguanta. Tiene un guiño muy, muy interesante. Sí va conectada. Empieza donde termina la primera Jumanji. La escena en la playa que está de los amores. Ahí empieza la película. Y ya la trasladan, ahí se quedan en como en 96. Y le hacen un giro para que Jumanji quede actualizado a la época moderna. Porque ahorita ya ahorita es con videojuegos, ya nadie juega juegos de mesa. Entonces ahí mismo dice la película. Entonces tiene un guiño al personaje de de Robin Williams, que el aire de la primera Jumanji. Tiene un guiño ahí, es como que dice, ah, quizá que, ah, que mira, es él, es alguien. Y la verdad como que sí funciona la película, porque pues tiene así nuevamente sus clichés ahí de videojuegos. Tiene así como que obviamente típico así de videojuegos, como que muchas cosas que los que ya saben de videojuegos, como que está pasando por eso, está pasando aquí por acá, qué sé qué, bueno. Ya, aquí tengo. En ese sentido sí está padre, pero realmente no es así como que no va a ser tan memorable como la primera. Sí estuvo muy padre, o sea, sí estuvo muy interesante, muy diferente a lo que había, ¿no? Exactamente, sí. Y acá, no, o sea, como se limita es como que muchas cosas como de acción, así como que tiene un villano que se hace como que pasa palomera, pues. Palomera, sí. Okay. Sí, está pues aguanta. Sí la recomiendas. Sí, está aguanta. Okay. Box office, señores. Después de 2 semanas de descanso que le dimos, vamos a ver cómo terminó este desmadre, porque Jumanji, Welcome to the Jungle, se coloca en el primer puesto en su tercera semana. Te dije que le vean la madre. Perdón, sí. Continuemos. Está rankeada con un 77.90. Recuerdo cuando salió el ranking original publicado en el Tomatómetro. Todo el mundo le estuvo haciendo de pedo. Ay, usted es su pinche Tomatómetro y que la chingada. Ahí está, cabrones. Les está gustando y les está encantando. De hecho, muchos han incluso comentado que estaba chida la película. Bla, bla, bla, bla. Ahí está, güey. No es exageración. Ahí está. Ahora, muchos se burlaron y todo lo que tú quieras, pero logró ya colarse en el primer puesto, bajando Star Wars. Además, la convierte ya la película en la segunda más recaudadora para La Roca, después de la de los carritos. Fíjate, y no es todo eso, porque la película sigue con piernas en taquilla y todavía le falta abrir en China la siguiente semana. ¿Cómo ven números? Tuvo un presupuesto de 90 millones. Ajá. En la taquilla local lleva 244, en la internacional 275, para un gran total de 519 millones. Entonces, ¿cuánto sacó Justice League en cuántas semanas? En 5 semanas apenas andaba haciendo los muy a huevo los 500. Entonces, ahí llego. No, algo que comentar de Jumanji. La versión ya la vi en español. Le pusieron la versión está mexicanizada. Sí, pues. Pero sí, o sea, no es como que latino sin neutro, sin mexicanizada. Tú sigues con tu crush. Sí. Venga, así te está viendo Karen Gillian. ¿No? O sea, como que sí te ríes, pero hay unas partes como que es como que me hubieran quitado así como que con Omar Chaparro y sí, como que ay, güey, que sé que no, por favor. No tengo que buscar quién hizo ese doblaje. ¿Quién hizo el doblaje, güey? Bueno, y luego en segundo lugar, Insidious: The Last Key se cuela en su primera semana de estreno en el segundo puesto, rankeada con un 27.61, güey. O sea, traducción, está del nabo, pero la banda le gusta. Pero la banda le llama la atención. Exactamente. Entonces, lo que platicábamos hace rato de Blumhouse. Es de miedito. Exactamente. Ellos saben lo que tienen, saben cómo hacerlo y no hace frío, vas al cine. ¿Saben? Y aparte el tráiler sí está así como de, ay, güey. O sea, saben a lo que van. Sí. Y luego, obtuvo un B- en CinemaScore, que es el más bajo en la franquicia hasta ahora. Pero tuvo una audiencia de 51% mujeres, 49% hombres, de los cuales el 41% de ellos estaban sobre los 25 años de edad. O sea, de magro. De, en demagogia. Oh, que la chingada. ¿Verdad? Demográficamente. Exacto. Gracias. Demográficamente. Demográficamente están súper bien situados. O sea, tienen su target bien, bien ubicadito. A ver, digan demográficamente. Demográficamente. Eso, ahí está. Ahora, en el mercado internacional obtuvo el mejor estreno de la franquicia, siendo México el primer lugar, señores, con 4.1 millones. ¿Cuánto costó esta cosa? 10 millones. En la taquilla local, 29. En la internacional, 20. Para un gran total de 49.36. Bueno, ahí está la fórmula hecha. Ahí está, ya la sacaron. Está la fórmula. No se desvían de la fórmula. Si ya está funcionando, no le inventes, güey. Ya. Mira, George. Luego, ¿por qué dice? Ay, pero ve, lo están haciendo bien. Sí, sí, sí. O sí, sea, ya tienen su nicho. ¿Saben? Están haciendo lo mejor a lo que lo hizo Dimensions Films. ¿Te acuerdas? Que en los principios de los 2000 empezó a hacer películas. Finales de los 90 y principios de los 2000 empezaron a hacer películas George, de terror. George, George. Pero luego, después se desbalagaron. ¿Quién hizo la traducción? ¿No? Actores de doblaje que no son, ¿no son mediáticos, son actores de doblaje. Ah, como mientras no sea Mar Chaparro, todo está bien. O Alex Montiel, guacala. Ahí está. Luego, Star Wars The Last Jedi baja al tercer puesto en su cuarta semana, rankeada con un 90-50, ya se quedó así. Ahora, sobra decir que The Last Jedi quedó como la más taquillera en Estados Unidos en el año que ha terminado, sí, y además se colocó ya como la segunda franquicia más recaudadora en taquilla ever, solamente detrás del MCU y pasando a Harry Potter. Ahora, con lo logrado este fin de semana, ya se colocó entonces en el sitio 13 de las más taquilleras ever, y en las del año, pues no está, está a nada a subir al segundo lugar, desbancando a la de los carritos. En China ya sabíamos que no le iba a ir bien. De hecho, tradicionalmente, uh-huh, históricamente, Star Wars en China, hay una razón por la cual no pega. Porque hubo un... No habían películas de Star Wars en China. Hasta The Phantom Menace. Entonces, para ellos, mientras todos estábamos en la locura nergasmeando, los chinos sí como que, ¿y eso qué es, güey? Entonces, nunca hay un arraigo. Onda, mira, qué pedo. O sea, sí, no hay un arraigo cultural con los chinos. Entonces, nunca han pegado mucho. Claro. Ahora, pero, aún con eso, tampoco le fue bien, porque solamente logró 28.7 millones, lo cual es muy, es muy poco. Porque, por ejemplo, Rogue One hizo 30 y habían dos personajes asiáticos allá. Eran chinos, por cierto. Y en Force Awakens hizo 52.3. Entonces sí le fue muy, le fue muy mal allá, ¿no? Recaudación y cosas. Ahora, presupuesto no lo han dado a conocer, pero debe andar rondando en los 250 por 250. Ahí más o menos. Ellos más o menos su estándar. La taquilla local llevan ya 572. En la internacional 632 para un gran total de 1.2. No, pues ya. Madrazo. Perfecto. Madrazo. Sí, como que me vale madre lo que piden de Luke y yo voy a juntar 1.2 billones. Y luego Wolverine on Ice, en su tercera semana, está en el cuarto lugar, rankeado con un 55.90. Un presupuesto de 84 millones. En la taquilla local, 75. No es bueno. En la internacional, 74. Tampoco es bueno. Para un gran total de 150. Ahora, se dobleteó. Dobletea, para ser musical. ¿Qué tanto está dentro de los musicales más taquilleros? No, pero está de todos abajo. Modos, sí, de todos modos. La es más o menos, o sea, es del género, ¿no? Sí, pero tienes a Hugh Hackman. Es un musical distinto, exactamente. Tienes a Hugh Hackman, que es muy bueno. Aquí. Y además es muy buen showman él. ¿A Hugh Jackman? Hugh Jackman. A Wolverine. Oh, nice. Oh, nice. Luego Coco en su séptima semana. Ya, Coco, ya. Increíble, Sigue en el noveno puesto. No han soltado el presupuesto, que es normal en las películas animadas. Una taquilla local de 192. En la internacional, 397. Para un gran total de 589. Hablando de Pixar, yo digo que no le está yendo bien como las anteriores. Pero bueno. ¿Cuánto lleva, perdón? 589. ¿Y cuánto se le invirtió? No dice. No dice. Ahora, The Shape of Water, que sigue con su estreno extraño, su sexta semana, está en el onceavo lugar y en su taquilla local, nada más, lleva 21.65 millones. Entonces, aquí se están esperando realmente soltarla internacionalmente hasta que sea el círculo de premios para que la banda vaya corriendo a verla. Es lo que están haciendo. Es que se estrena ya esta semana que sigue, sí, ¿no? Sí, ahorita lo platicamos ahí. Que para es un que efecto quede, pero... de mucha gente que también ya lo habíamos comentado la vez pasada, de que fue la reseña de los Oscar, que mucha gente también ve todas las películas del circuito de los Oscar, pero para... Sí, en México tiene esa mala crema, tradición, ¿no? Más que para realmente disfrutar la película, para echar crema y menospreciar a los que no han visto las películas, ¿no? ¿Sí? ¿De ese color? Pero bueno. Y vámonos a partir la rosca. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, se y comenzamos ahora sí nuestro tradicional review a la inversa sobre las películas y estrenos que vienen para este 2018, para que vayan haciendo su agenda. Fue una agenda, a la hora de estarla revisando, bastante, bastante complicada de estrenos. Y me llamó la atención de que, por ejemplo, ahorita que vamos a llegar más adelante, vamos a ver un mes donde nadie se acordó que existía ese mes. Y no hay nada, literalmente no hay nada. Pero en la gran mayoría de los meses están atiborrados de producciones, tanto de cine como en televisión y en Netflix. Obviamente, las fechas que estamos dando son las fechas ya confirmadas de estreno. Hay algunas de ellas con fechas ya confirmadas en México, que ya también están amarradas, e incluyendo fechas de estreno en Netflix. Por lo mismo, y hago la misma nota aclaratoria que cada vez que hacemos este programa, por lo general la primera mitad del año es la que está más saturada, porque son todas las fechas que ya están aseguradas, y por lo general la segunda mitad varían y es donde hay algunos otros movimientos, ¿no? Y algunas fechas que todavía están ahí volando, para que luego no vayan a decir nota aclaratoria en el Sky. Sí. Bueno, pero vamos a comenzar entonces para que vayamos haciendo la lista de todos, ¿no? Empezamos con el día... Bueno, tengo que decir, el día 5 se estrenó la de Insidious, The Last Key, que ya incluso platicamos ahorita. Esta producción de Blumhouse, película de terror, sencilla, al grano. Sabemos que tienen piernas y van muy, muy dirigidas a un público muy específico y funciona, ¿no? De hecho, ni el director ni los artistas que salen, los actores, nos lo sabemos porque sepa la chingada dónde se lo sacan, pero pues ese no es el punto y eso es lo padre de esas películas. Pero luego brincamos al 8 de enero. El 8 de enero se estrena en Netflix la segunda parte de la primera temporada de Star Trek Discovery. Nos quedamos en el final de temporada, donde la Discovery hace un salto y literalmente es como perdidos en el espacio. No soy fanático de Star Trek. Sí, que la serie está buena. A mí me causa conflicto porque sí tiene muchos elementos distintos al canon de Star Trek. Uh-huh. Y como que ¿Te cuesta digerirlo? Sí, algunas cosas así como que ay, cabrón, pero no es mala. O sea, no es mala. Y hasta ahorita va bien. Digo, solamente la voy a poder juzgar hasta que termine de ver la historia completa de la primera temporada, para ver realmente qué es, o sea, por qué, de muchos detallitos, ¿no? Pero hasta donde va ahorita, la sigo recomendando. Y pues regresa ya este día 8. Luego, en el 9, el día 9, tenemos una película de terror llamada The Beyond. Es una película de ciencia ficción y de terror. Situada en el año 2019, The Beyond narra la misión en la cual son unos astronautas que han sido modificados con piezas robóticas, etcétera, van a explorar un nuevo agujero de gusano recién descubierto, bla bla bla bla bla. Digo, sci-fi de terror. O sea, me recordó Event Horizon. Even Horizon hasta cierto punto, una onda por ese estilo, ¿no? Entonces, bueno. El día 12, Condorito, la película. ¿Qué? ¿Por qué pusiste eso? Pero hasta le diste la entonación. Condorito, la película. Lo que usted estaba esperando solo en cines. Con las estrellas protagonistas de Omar Chaparro, Jessica Cediel, Cristian de la Fuente y Jay Mamón. Así se llama. Y Yayita. O sea... Ay, cabrón, Condorito se embarca en una aventura para salvar el planeta de sus amados de un alien malévolo. Omar Chaparro es Condorito. Ya que digo, güey. Sáltasela. Ese mismo 12 se estrena la de The Shape of Water oficialmente en México. Gracias, gracias, por favor, gracias por piedad. Esta película de Guillermo del Toro, protagonizada por Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, que pues obviamente muchos estamos esperando. Muchos de ustedes que viven en Estados Unidos y que ya pudieron verla lo han comentado, que es una película bastante, bastante buena y la necesitamos ver. O sea, es el gordo, sabemos, yo soy parcial con las películas del gordo, lo sé, pero hace películas chidas, la neta. A mí sí me gusta cómo produce y cómo hace sus películas. La pregunta esta... importante, y híjole, ahí voy a ver los problemas, ¿verdad? ¿No se dice demasiado de la película en el tráiler? Tú ya la viste. ¿Por qué dices eso, tuétanos? No. O sea, ¿no? No, no, de hecho, cuando venían en el avión de regreso a Durango, de México a Durango, había una revista de cine y describen la película como lo que es. ¿Tú qué apreciaste del tráiler? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú qué apreciaste del tráiler? Acerca de la, la película. ¿Qué vi yo de la película? Una historia de amor de una persona que se encarga de... no sé si del aseo o de la parte de la protección de un lugar donde se manejan, no sé, cosas clasificadas. Conoce a un ser y hay una relación y lo ayuda a escapar. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir por el tráiler, ¿no? Eso dice la revista. Prácticamente la apreciación que tú estás dando. Y la cuestión es que, si bien la película va por esa tónica, porque evidentemente se trata de eso, no, digamos que no se carga de un lado o de otro, sino que trata de mantenerse de una forma ecuánime, para que no te vayas con una impresión u otra impresión. O sea, ¿sí te sorprende la película? A mí sí me sorprendió gratamente. Órale. El 17, Godzilla, Planeta de los Monstruos, estrena ya oficialmente en Netflix. Es estreno mundial, no está por zona ni madres. Es de chinguen su madre, todos pónganse a verla. No me gusta Godzilla. No, exactamente. Tu cara. Sí me gusta Godzilla. Oscar, ¿tú ibas a hablar de la de Godzilla? Bueno, pues no, pinche monstruo está poca madre, güey. Las animaciones se ven perras, güey. Pero el Godzilla malo. Es el Godzilla, incluso dice que es el más grande, ¿no? De todos los que se han hecho. Chingón, güey. Chingón. Bueno, pues es que a mí me gusta mucho el lagartijo y... El lagartijo. El lagarto. Y ese no, el otro. Y bueno, cuando van volando en esas que son como motos aéreas, no sé, que salen los seres estos alados cazándolos. No, perro, güey. O sea, yo espero mucho, mucho de esta serie. Godzilla. Mucho, mucho de esta serie. No, huevo que la voy a ver. Aunque sí tengo algunos problemas, lo mencionamos cuando salieron los trailers, que no me... es que es la manera en que los trailers de anime los arman. Entonces no soy tan fan de eso. ¿Como que no tiene mucho secuencia o a qué te refieres? No, la manera en que los editan los trailers de anime no me convencen tanto. Pero pues obviamente es Godzilla, la voy a ver. O sea, ¿para qué digo? La historia, por lo que te dan a... Lo que te sueltan, pues está pues sí, la historia valió caquí. La humanidad ya no vive aquí. Regresamos a reconquistar la Tierra, pero ahora resulta que está tomada por monstruos y el monstruo más chido es Godzilla y nos parte la madre. Y el que dirige a los que le van a partir la madre a Godzilla es un chavito que vio cómo se hizo añicos la humanidad y ahora quiere tomar venganza y bueno. Sí, yo te digo, no es gran ciencia, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, básicamente es eso, ¿no? Sí, algo lo mató a su papá, algo así. Sí. Alguien se chingó a Godzilla. Exactamente. Luego el día 19 se estrena la de El Pasajero, como le pusieron aquí en español. Es de Commuter, de Liam Neeson. ¿Te acuerdas que platicábamos del tráiler? Que es básicamente... Sí, lo hablábamos, es... Es non-stop en tren, sí. Entonces, no hay mucho que hablar de ello. Pero viene luego esa misma fecha un anime, ya con fecha confirmada también, de ese 19, Fate Stay Night, Heaven's Feel. Este es de las de Pablo. Ay, hijos, eso no lo sé. Fate Stay. Y luego, esta película que yo sé que Marco va a ir corriendo inmediatamente a verle ese día, que todavía apenas estrene y ya va a tener sus boletos en la mano, La Leyenda del Charro Negro. Ah, la de Anima Studios. Sí. Cuando salió animación, cuando salió el trailer, le dio como 20 veces ver. Es la de Anahuala. La que sale, no, que sale en Netflix, animación. Ah, no, de Anima Studios. ¿Y qué tal se ve? Para niños, mi sobrina de 4 años está encantada con eso. Oh, ok. Y acá, mi buen. Y luego, mira, pongo de estado en Facebook, me enfermo. Y luego, para balancear, Mazinger Z Infinity. Es oficial, señores. Estrena en México el día 19 de enero. Ahorita está, creo que nada más anunciado en Cinemex, pero al parecer las dos cadenas lo van a traer. Todavía no se sabe, chepa la chinga que van a hacer, pero se va a ver en México. No mames. Yo no conozco Mazinger, pero se me hace que está bien chido. No salía, no salía en el canal que tú veías allá en tu casa, ¿no? Toma. No, la puede traer, se me hace que Cinemex, se me hace. Se me hace que está con Cinemex, pero sí. Había el rumor esperan, de que esperan esa película, que esperan, que esperan. No, es así, yo sí la quiero ver, güey. Eiji Kabuto. ¿Y, o sea, será una nueva historia o qué? Retoma elementos de la... Reciclado todo. Sí, reciclado. O sea, como que le da un... ¿Reboot o qué? Sí, toma elementos de la serie original, pero los moderniza. Y le da otro giro, obviamente. Pero, pues, la neta es que no sabemos mucho, porque ni el tráiler te dice realmente nada. Es lo que te digo, los pinches trailers de anime. No sé qué pedo, güey. Pues son una sucesión de imágenes sin sentido o sin relación aparente. Y digo aparente porque pues, luego resulta que sí, ¿no? Pero, o sea, que quién sabe si salga Afrodita sí, diciendo chichis no sabes exactamente, ¿no? Okay. Entonces, bueno. Y luego brincamos a febrero. El día 2 de febrero, la película favorita de Iván, Maze Runner, The Dead Cure. Iván va a estar emocionado ahí. Esta película de ciencia ficción. No tengo idea de esta pelinche película. Fíjate de que yo sí vi esa franquicia. ¿Sí te gustó? Está palomera, está... Pues... Es un producto como ejemplo la de Leal, ¿o cómo se llamaba? Ah, sí, la de Detergente, Insurgente. La de... Ándale, esa. Detergente. Es ese tipo de producción. Y bueno, pues está palomera, pero... No la recomiendo. Estas de las que surgen. ¿Se acuerdan que siempre que sale una película así de un tipo de nicho, los demás estudios dicen: ah, cabrón, por aquí hay que hacer películas de esas? Y todo el mundo, vamos. Entonces, entonces vamos a hacer una de asesinos para muchachos. Y fíjense que. Sí, porque salió la de los Juegos del Hambre y empezaron a hacer este tipo de películas, ¿no? La del Divergente. Los Juegos del Hambre es insufrible. La del Divergente y luego hicieron esta de Maze Runner, etcétera, ¿no? Y esta que tuvo muchos problemas para poder terminarse. La de pues Divergente sí, terminó siendo televisión. Pero sacaron esta, ¿no? Sacar esta. Y luego Winchester, esta película que habíamos estado platicando de terror, que se estrena el 2 de febrero. Fecha extraña para estrenar una película de terror en febrero. Pues fíjate que... ¿no? Exactamente, por digo. Eso vas. Pero es muy temprano todavía, el día 2, para el 14 de febrero son 2 semanas, ya... Ya como que menguó. ¿El 2? El 2, sí. no está el 12, está el 2. No, está el 2. Okay, sí, ya se me hace muy lejos. Es prematuro, está lejos. Digo, ya para el 14, si estuvo mala o estuvo más o menos, ya va a estar muy abajo. Lo que pasa es que si la metes para el 14, compites con Black Panther. A lo mejor está como la de Cloverfield, que sí. No la quieren enfrentar a una que... A Black Panther, porque Black Panther se estrena el 16. Espérate, antes de que lleguemos ahí. El mismo 2 de febrero, la serie de Netflix de Altered Carbon, esta película que hemos estado platicando en los trailers, de pues básicamente que ya nos volvimos inmortales, nada más nos cambiamos de USB, sí, así nos cargamos en un nuevo cuerpo, y la chingada que se ve bastante chida. ¿Estrenó la serie? Sí, se ve bastante chida. Sí. Y luego el día 9 se estrena una película de Clint Eastwood, que está dirigida por él. El 15-17 a París. Ah, sí, cierto. Sí. Esta de los soldados. Esta de los soldados que coinciden estando en un tren en sus periodos de vacaciones mientras hay un ataque terrorista en el tren y los soldados pues se sacrifican para detenerlo. Spoiler, pero lo pueden googlear, güey, sí pasó. Clint Eastwood dice que hace falta una película de superhéroes donde los héroes sean humanos, o sea, que sean personas reales. Y tiene razón. Y hace una muy buena película. Clint Eastwood es un fantástico director. No hay película de Clint Eastwood donde él dirija Gran Torino. Gran Torino es extraordinario. Sí, no, son una maravilla sus películas. Mirando la Baby también. Y cada vez que termina una dice que ya se retira, pero luego como que encuentra una historia que le llama y regresa. Cartas a Gojima también es fantástico. No, es una maravilla. Y fíjate, por ejemplo, él dice una película de superhéroes con donde los humanos son los superhéroes, o sea, es como enfrentar al cine de superhéroes, o sea, decir, hay mucho cine de superhéroes, pero él hace una propuesta, vamos, tiene con queso. Es que es diferente a lo que mencionaba Jodie Foster. Por ejemplo, Jodie Foster, pues ella lo comenta, pero pues es una actriz al final de cuentas, ¿no? Sí, como decía en un momento Clint Eastwood, dejen de estar lloriqueando. Generación de llorones. ¿Se acuerdan cuando declaró eso y que todo el mundo... ¡Oh! Okay. Pero sí, cierto, tiene es razón. Clint Eastwood. Pónganse tienes razón. Cabrones, y luego el 16, ahora sí entra Black Panther. Y es fecha confirmada también para México. Entonces, ese es, por lo general, normalmente o por tradición, los estrenos de Marvel se estrenan una semana antes en México, a Estados Unidos. En esta no, se van a estrenar Black igual. Panther no irá a estar llena, me temo que vaya a estar llena de clichés de de niggas. O sea, sorry. Sorry, güey. Yo sé que Wakanda es otro rollo, pero... What do you think, nigga? What the hell are you talking about, man? Ah, motherfucker. You mad with my mama? Come on, man. O sea, le voy a decir a mi Black Mama, se siguen fregando, pero... Este, don't mess with Wakanda, sé, man. Dele una cerveza. What the hell are you talking about, man? Dele una cerveza a este hombre. Este... Digo, espero que esté chingona, pero se las va a ver negras, güey. Y luego el día 23 se estrena la de Annihilation, esta película de drama, fantasía y aventura con Natalie Portman, donde viaja a una dimensión extraña dentro de nuestro propio planeta, como tipo un vórtice extraño. La idea y el concepto está interesante. Donde tenemos nuestras dudas, si coincidimos, es mejor en la ejecución. Sí, es la de Alex Garland, ¿no? Sí. Sí, precisamente. Sí, sí. ¿Es bueno, es un director o qué? Alex Garland hizo un muy buen trabajo en Ex Machina, pero cuando vimos sí, el tráiler, este, sí, como que dijimos, es lo mismo de otras cosas, ¿no? Sí, como que no... Es un reciclado de muchas, ¿ok? Es que el problema es que el tráiler está lo suficientemente críptico como para no saber qué pedo. O sea, tipo manga. Y, no, porque sí te muestra lo básico. Natalie Portman es una bióloga que trabaja también con el ejército. Su esposo en algún momento trabaja también en el ejército y entra a esta como tipo este programa, ¿no? Como portal que se abre y está, pues van a ver qué pedo, van a investigar. Él entra, por alguna razón se infecta de algo y ahora ya tiene que averiguar pues cómo salvarlo. Esa es la historia fundamental básica que hasta ahorita nos han dejado ver. Y ella entra y anda de badass allá adentro con todos los demás biólogos que están ahí, etcétera, que andan investigando. Visualmente, volvemos al punto, se ve muy bien, pero como que hay algo que no nos termina hacer el clic ahí. Yo siento que el tono no es el correcto porque te lo pintan como una historia de amor. Una mujer que termina haciendo un sacrificio por su marido y que al final de cuentas termina dándole un giro a ciencia ficción con terror. Entonces es un híbrido extraño. ¿Cómo se llama? Sí. Se llaman los nombres de los actores, yo realmente no sé mucho. Luisa Lane, ¿cómo se llama Luisa Lane? Amy Adams. Ella. Hay una película de ella también, ¿no? Sí, la de la de los aliens, este que llega con... Que llega una navesota, así que se queda en la estación. Arrival. Esa. Es muy buena, ¿va por ahí el rollo? O sea... No creo que tanto, porque, bueno, a mí Arrival sí me parece una buena película y no se esperaba nada. Y esta sí la están vendiendo como la gran película, como lo que estabas esperando y no la innovación. Sí, no, como que sí hay algo ahí como que no termina de hacernos el clic. Okay. Bueno. Hay que verla. Y luego brincamos a marzo. El día 2 de marzo vamos a ver una película que no nos importa si nos va a traer un churro. Nos va a valer madre a todos porque se estrena Red Sparrow. Esta película de espías donde sale Jennifer Lawrence. Uh-huh. En el tráiler final que acaba de salir y que creo que no lo alcancé a poner ya en el playlist porque salió apenas hoy en la mañana. Sí, creo que salió. Donde se habla un poquito más de la historia precisamente de chicas tipo Nikita. Que están por alguna razón condenadas a una pena capital y que se les da la opción de convertirse en espías, espías rusas, ¿no? Y que había un programa real, o sea, dentro de ese mundo, ¿no? Y ella obviamente anda de badass usando su cuerpo. Claro, Jennifer Lawrence. Entonces, pues vale, Jennifer Lawrence, Francis Lawrence, Mary Louise Parker y Ciaran Hinds. Entonces, la película tiene con qué. Tiene una historia interesante y llama la atención. Entonces, creo que hoy publiqué el póster en la página de Facebook, creo, no recuerdo. Si no, al rato lo publico, pero se ve interesante el tráiler y llama. ¿No es refrito de Nikita? No. Pues no, pero hay algo. Sí, tiene ciertas bases de Nikita, te digo, pero se ve propia. Órale. Entonces dices, bueno, órale. Luego viene la de Death Wish, ese mismo 2 de marzo, que pues ya estuvimos platicando con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elizabeth Shue, que es a la que matan, spoiler, y de Norris. Esa puede estar buena. ¿Sabes quién dirige esta? Eli Roth. Vamos a ver. Entonces, eso ya, de entrada ya sabemos que va a ser una matadera, güey. Sí, va a ser. Ya. O sea, va a estar sangrienta lo que sí. Entonces, pues bueno. Y luego, ve The Beginning, el anime de Netflix que va a entrar precisamente en esa fecha. Estamos en el 2 de marzo. Esa Pablo lo platicó hace poquito. Era cerca de un asesino serial, si no me equivoco. Ahí está. ¿Sí? El día 8 se estrena la temporada 2 de Jessica Jones en Netflix. El día 9 viene una película nueva, completamente nueva, Alpha. Es una película, sí, thriller de ciencia ficción, de acción. Es la historia de sobrevivencia situada hace 20.000 años durante la edad de hielo. Vimos un tráiler por ahí similar donde precisamente cómo se hacen, pues sí, cómo se hacen amigos un lobo y un cazador. Sí. Entonces la película no trae realmente así como que nombres muy reconocidos. Sí, por detrás no nada por el estilo. Pero la propuesta se veía bien, el tráiler se veía bien. Entonces igual y sí, está confirmada también la fecha aquí en México para el día 9. Viernes 9 de marzo de 2018. Igual que la de A Wrinkle in Time, esta película de Disney que habíamos visto, que cuando vimos el tráiler lo, híjole, va a ser otra vez una de esas famosas de Disney que no, que le meten demasiado y le tira mucho y no pega nada. Corto de Frozen. Reese Witherspoon, Chris Pine, Google Mad Barrao y un montón de niños que andan viajando en el tiempo y la chingue lo rato, no saben ni de qué están tratando. Tipo los hombres lineales de los de DC, ¿te acuerdas por lo que platicábamos? Sí, sí. Entonces, a ver si el tráiler, cuando salga el tráiler 3, ya nos dejan ahora sí más claro de qué fregados trata, porque el tráiler 1, así como que... Así no pasa todo Tomorrowland, ¿eh? Ándale, otro Tomorrowland, precisamente. El día 16 se estrena la nueva de Tomb Raider, esta película que viene con Alicia Vikander, basada nuevamente en el videojuego, pero en la nueva versión del videojuego, modernizada, y pinta bastante bien. Sí, eso sí me dan ganas de verla. Sí, hay que recordar que el videojuego, cuando se estrenó en su nueva visión del Tomb Raider, fue muy chido. Era una Tomb Raider mucho más chida. Yo les preguntaba, ¿verdad? Que, o sea, si era... Si la habían mejorado, ustedes, Iván, uh-huh, y tú me comentaban que, pues claro, que, o sea, era otra visión de la misma superheroína. Sí, y muy bien hecha. Perdón, superheroína, no sí, sexualizada, sino realmente empoderada, que es lo que a veces falla en las películas feministas, que la quieren empoderar y la terminan haciendo yo mamá. Pero esta no, esta se veía chida, un personaje real, ¿no? ¿Cazafantasmas? Sí, ándale. Y luego, el día 16 también, ese mismo fin de semana, viene una película que se llama Entebbe. Está inspirada en el secuestro de 1976 de un avión de Air France que iba en la ruta de Tel Aviv a París y la misión de rescate que lleva ahí a cabo. ¿Quién la dirige? José Padilla. José Padilla. José Padilla la dirige. Está protagonizada por Rosamund Pike, Daniel Brühl, que es Zemo, Eddie Marsan y Ben Sender. Estos dos últimos nos vale madre. Pero pinta bien. La película pinta bien. Y sabemos que José Padilla es buen director. Es de esos directores discretos que agarran proyectos no tan seguido, sino tranquilo. O sea, escoge sus proyectos. Es muy selectivo, sí. Elige, o sea, como que elige sus batallas, ¿no? Y las hace bien, se toma su tiempo. Entonces, por eso llama la atención. El día 21 se estrena la serie en el Sci-Fi Channel de Krypton. Goyer, nomás vaya a salir con tu mamada, güey. Bueno, aquí, güey. Está ambientada. Es el abuelo el abuelo del papá de... De Superman, Kal-El. El abuelo del papá. El abuelo del papá. Entonces, como que, ¿es la historia del abuelo del papá? Sí, una cosa así. Bueno, pues. Sí, pero pues. Es Goyer, güey. Así como que, ay, cabrón, que sea de las que sí latinas. Y luego, el día 23 se estrena La Isla de los Perros. Casi, ¿se acuerdan de esa animación que habíamos visto que se ve muy chida? Este es de Wes Anderson. Wes Anderson, exactamente. Y si algo sabemos de este cabrón es que hace unas animaciones. Sí. Hermosas. Quiso la del señor fabuloso que hizo, el señor Mr. Fox. Uh-huh. Y esta película pues cuenta con las voces de Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Frances McDormand, Edward Norton. Y en México no la vamos a pelar porque nos van a poner Omar Chaparro, Alex Montiel, Andrea Legarreta, alguna actriz. A Belinda. Sí. Ay, a Aislinn Derbez, por favor. Sí, claro, porque ya está de moda y ya dejó de ser mamá. Entonces parece top. Ya, obviamente. Ya. Entonces, bueno, pero la película, el concepto está padre. Y a Luis Gerardo Méndez. Tiene que salir en todas las películas, seguro. Sí. Si se acuerdan de qué trataba, estaba situada en Japón, donde había una sobrepoblación de perros y por un dictamen federal, en este caso el gobierno japonés, llevan a todos los perros a una isla específica para que estuvieran porque ya era una plaga, bla, bla, bla. Y el niño va a rescatar a su perro, güey. O sea, ya me compraron. No llores. Tengo corazón de Noé, güey. Bueno, y luego el día 23 se estrena Pacific Rim. No. Uprising. Steven the Knight, la platicamos hace ratito con lo de Guillermo del Toro, cómo estuvo el pedo porque no lo dirigió, pero bueno, aquí tenemos a John Boyega y a otros güeyes, Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood, Adri Arjona y los demás que pues nos vale madre, ¿va? ¿Cómo se apellida? Sale Ron Perlman. Adri Arjona. Sale Ron Perlman también. ¿Va a estar ahí? Ah, pues sí. Y ¿qué tal? Ay, güey. Pues todos no lo peor que es que todos no sabemos de qué trata, güey. No nos han dicho, porque ni la sinopsis dice de qué trata. Nomás dice que es una nueva generación de pilotos de Jagger. Aquí está la sinopsis. Sinceramente es una de las películas que en el cine. ¿Ni para qué? ¿Te salió? Pero es que la descripción está muy general. Realmente no te dice mucho. Ahí está. John Boyega encarna al rebelde Jake Pentecost en su día prometedor piloto de Jagger, cuyo padre se convirtió en toda una leyenda dando su vida para asegurar la victoria de los humanos contra los brutales Kaiju. Desde entonces, Jake ha abandonado su entrenamiento y se ha visto atrapado en su mundo criminal. Pero cuando se desata una amenaza aún más inimaginable, cuyo objetivo es doblegar al mundo entero, su hermana, Mako Moi, líder de una nueva y valiente generación de pilotos que ha crecido a la sombra de la guerra, le brindará la última oportunidad de honrar el legado de su padre. En busca de la justicia por los caídos, su única esperanza será unir fuerzas en un enfrentamiento global contra las fuerzas de la extinción. ¡Chan! Perrota, güey. ¿Ves? Te digo, ¿no? A mí sí se me antoja verla, güey, la neta sí, güey. Pero si te fijas la... Que cada Jaeger tenga sus propias armas, puta, güey. De hecho, la sinopsis sigue. No. El excepcional piloto Nate Lambert, rival personal de Jake, y Amara, la jovencísima hacker de Jigger, se unen al protagonista como los héroes del ejército de defensa de Pan Pacífico, alzándose para convertirse en la unidad defensiva más poderosa que jamás haya existido sobre la Tierra, y podrán rumbo a una nueva y espectacular aventura. Más chingazos. Te digo, ¿la quieren ver o no la quieren ver? La vamos a ver, güey. Digo, son robots agarrándose a chingazos eso ya ni siquiera se pregunta. Pero tampoco esperemos algo muy profundo. Esperas una palomera y ya. Menos. O sea, ¿no? ¿No tienes buena expectativa? Yo no espero nada. No, la verdad yo tampoco estoy muy emocionado. Digo, sé que va a estar divertido porque pues vamos a ver robots agarrándose a chingazos con monstruos. Ya de entrada ya nos compraron. Somos el mercado, ¿verdad? Pero tampoco espero la maravilla. Ojalá y nos sorprenda. Pero bueno. Ojalá que sí. El día 30, esa es una de las grandes esperas de este año. Ready Player One. Sí, cabrón. Es de las grandes esperadas del año. Yo estuve viendo un pequeño video con los Easter eggs de la película. No, estás ta la madre. Carísima y chingona. Sí, yo creo que esa es de las películas que fácilmente, la armaron bien y no decae en el pacing de la historia, tranquilamente yo creo que vamos a ir a verla varias veces. Es que está Spielberg. Sí. Pero. ¿No le tienes fe a Spielberg? No es que no le tenga fe. Lo que pasa es que no está tan simple adaptar una novela tan compleja como Pablo nos la platicó. Si alguien lo puede hacer. Entonces, ojalá y lo haga chido. Pero es que si alguien lo puede hacer, definitivamente. ¿Tú qué piensas, Pablo? Ese es donde nuestra fe radica, güey. Ese es un buen punto. No sé si ya me comentaba otra vez. Es que tiene muchos referencias a los 80. O sea, el libro está atascado. Entonces, sí. Lo que yo vi es que sí cambiaron algunas cosas, por ejemplo, la escena de las carreras, esa no está en el libro. Entonces no sé qué cosas le cambiaron para meterle otro ritmo, para acelerarlo, porque según yo, todo el libro va a estar metido ahí. Y sí, fácil aguantaba como para hacer los dos. En una sola película, todo. O sea, aguantaba para hacer los dos, pero ahorita Trump tiene en uno, entonces no sé qué cosas le quitaron. Que sea demasiado. Spielberg no la haya. Es que no sé qué cosas le quitaron para ajustarlo y meterlo todo en una. Entonces, ¿esperas mucho esta película o no? Pues realmente va a ser un, digamos, deleite ochentero, así, totalmente. Es como que... Yo espero más el soundtrack. También el soundtrack. Ah, también. Estamos platicando de eso y está perro, güey. Luego ese mismo día 30 de marzo se estrena la segunda temporada de una serie de eventos desafortunados de Netflix, que le fue bastante bien a la primera. Sí. Yo no soy tan fan de la historia, lo reconozco. Y tampoco me dejó muy buen sabor de boca la película de Jim Carrey cuando salió. Esta es con Neil Patrick Harris, ¿no? Sí. Ese es lo que la salva, porque pues ese cabrón es una botana. Está de cura. Pero pues bueno, hay muchos fans y sí le gusta. Y lo brincamos a abril, hasta el 13 de abril, The New Mutants. Esta nueva versión de mutantes, más hacia el giro de ciencia ficción, horror y acción, donde ahora los mutantes están en un asilo mental. Con Arya Stark. Sí, está Anya Taylor-Joy, que es la chica que vimos en The Witch y ya no tenemos secretos en ella. Y en Fragmentado. Charlie Heaton, Maisie Williams y Alice Braga. La película, hasta ahorita, al menos en la premisa y en el concepto, se ve interesante. Porque es un giro a los mutantes que, la neta, pues sí están muy ya desgastados. Pero habrá que ver. Uh-huh. Entonces, te digo, en papel y hasta ahorita en lo que hemos muy poco visto, pinta bien. Pero ya sabemos que luego ahí en esas nos damos cada sorpresa. Y luego brincamos al día 20. Rampage. Esta adaptación de The Rock del videojuego. Digo, son simios y monstruos destruyendo ciudades. Ya, ¿qué más alegamos? Son chidos los simios, ¿eh? Entonces, Brad Peyton es el que viene a dirigir esta película. Sale también Jeffrey Dean Morgan, está Jake Lacy, Maylin Ackerman y un montón de güeyes, extras número uno, extra número dos. Oye, sí mencionaste la de A Quiet Place, la de que sacaste un tráiler, donde está como que es una cabaña donde no deben hacer nada de ruido. Porque ah, no. ¿En qué fecha está? 6 de abril. Ah, no, fíjate, no la puse. Sí, abril 6. Ah, aquella película que de veras no sabemos qué pedo que estaba pasando. Está jugando los niños como que juega con dados, pero una alfombra para que no haya nada de ruido. Tienen que pisar exactamente donde pisa el papá, porque si pisan otra zona, creo que la madera y valió. Ah, mira, sí es cierto. Eso, hay que ponerla también en la lista. Ok, luego, el día 20 también viene la película que mencionaba Marco, la de Cloverfield. Cloverfield 3. Que todavía ni siquiera sabemos cómo se llama. Ni siquiera nos dicen. Nomás sabemos que sale Elizabeth Debicki, Daniel Brühl, Guga Mabtarow, que ni siquiera el nombre puedo pronunciar bien, y si no es así me vale madre. Chris O'Dowd. Y dirigida por Julius Ona, que en su vida lo conozco, no sé qué haya hecho tampoco. Y hasta me da huevo a googlearlo. ¿Expectativas bajas? Totalmente. No espero nada de ella. ¿Vas a ir a ver el cine? Ni siquiera han dado el nombre. No, formato libre de impuestos. Igual y ya está. O sea, ni siquiera han dado el nombre, es lo peor del caso. O sea, nomás sabemos Cloverfield Movie. Y luego, güey. Entonces, la única sinopsis que dice es que después de un experimento científico a bordo de una estación espacial, donde involucra un acelerador de partículas, tiene un resultado inesperado. Los astronautas se encuentran aislados. Siguiendo su terrible descubrimiento, el personal de la estación espacial deberán de pelear por su sobrevivencia. O sea, Life con un monstruo. O sea, genérica 100% la descripción. Que se junta con Gravity y luego... Sin Ramona. Entonces, pues, gracias por participar. Y luego brincamos al día 27 con uno de los grandes estrenos de este año, y que va a ser sin duda de las que van a ser más taquilleras: Avengers Infinity War. Ahí vamos a estar. El 4 de mayo se estrena en Estados Unidos. Aquí se estrena el 27 de abril, una semana antes. Eso. A diferencia, por ejemplo, de la de Black Panther. Para darle spoilers. Yo, milla. Entonces, ¿expectativas? No, ¿con qué estás hablando, güey? Todas. Yo no tengo expectativas de esa película, porque sé que si las tengo las expectativas demasiado altas, me va a poner muy exigente y no quiero. Vas a disfrutarla. Exacto. Eso es lo que yo comento, ¿no? Digo, es lo que hay que hacer con todas las películas. Ir a verla como un niño, vamos, o sea, sin esperar demasiado y sorprenderte, ¿no? ¿Sabes dónde yo me emociono de esta película? Y que sé que no me va a pasar lo que nos sucedió con Age of Ultron, que salimos todos de está bien, pero... Anthony y Joe Russo. Sí, Simón. Esa es mi carta. No, hicieron Civil War, así que no. Pero estuvo muy bien Civil War. No. Y Winter Soldier fue una maravilla. Winter Soldier no te digo nada. Civil War no. ¿No te gustó tanto? Me dormí. No, bueno, ok. Pero Star Wars estamos a mano. Yo, mamá. Entonces, pero a ver, si te dormiste, ¿cómo hiciste un run de 41 minutos? Pues eso, me dormí todo. Lo que estoy despierto alcanzó para que... Por eso no le entendió, ¿te das cuenta? Sí, ya lo entiendo todo. Pero pues bueno, yo nomás voy a decir esto para que se emocione. Bien. Karen Gilliam. Va. Ok, ya lo compré. Y luego, en mayo 25, Solo, Star Wars Story. Que el título, al parecer, en Latinoamérica va a ser Han Solo, Star Wars Story, porque estamos muy pendejos en Latinoamérica para entender que Solo es de Han Solo. Uh-huh. Entonces no lo tienen que agregar, el Han, antes, ¿verdad? Y Solo, mira, es una historia de Star Wars. Entonces como que, pues ¿de qué será, güey? No sé, güey, Solo. Chewbacca, mira. Entonces, bueno, ¿verdad? Entonces, 25 de mayo, la fecha tradicional de Star Wars. Híjole, en esta sí tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no espero nada porque... Tengo confianza que Ron Howard y que puede arreglar el barco. No, pero es demasiado ya todo lo que se encontró ahí. Pero Ron Howard tampoco es infalible, ya también hemos tenido algunas sorpresas con él. Entonces, no sé, esta sí no sé. Honestamente, no sé. ¿Y Slenderman? ¿Cuándo es? 11 de mayo. 11 de mayo, ah, mira, ahí está. Mira, échale. Slenderman. ¿Y Lady Bird? El 4 de mayo. Ah, mira. Pero se tarda mucho, o sea, está nominada ya el 4 de mayo. Ya por eso meses. Se me había hecho raro que hasta el 4 de mayo la pusieran, por eso no la había contemplado. Sí, la pusieron. No sé por qué, pero pues, distribuidores tercermundistas al fin y al cabo. ¿Quién la estará distribuyendo? ¿Corazón Films? Te digo. Bueno, no, porque no es independiente. Se me hace extraño. Bueno. Bueno, ¿Slenderman a cuánto está? El 11 de mayo. ¿11 de mayo? Ah, pues sí, la tuvieron que poner a huevo antes de Star Wars y y después de dándole un tiempo a Avengers, porque si no, nadie va a verla. Sí, sí, porque duran. ¿Cuánto dura más o menos una película de este tipo, el hype completo? Uh-huh. 3 semanas. Fíjate. No, se me hace que mal, ¿no? O sea, el hype así sí, completo, pero 3-4 semanas es la. Es el estándar. Ajá. Ponle que dure 3 semanas es el. Sí, sí, 4 semanas, que es lo máximo. Uh-huh. Sí, tiene que darle su espacio, si no, también se los va a reventar a todas esas. Uh-huh. No viene quien distribuye, ¿verdad? No, bueno. No viene. Ok, y luego brincamos a junio, a menos de que tengan otra ahí en mayo, ¿no? No, no. El primero de junio, la secuela de Deadpool. Deadpool 2. Que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero. Con Thanos. Y pues pura diversión, ¿no? Sí, digo. Aunque esté menor en calidad que la anterior, en el supuesto. De todos nos vamos a reír, güey. ¿Quién la protagoniza? Pues sí, exactamente, Ryan Reynolds. Me cae gordo, cabrón. ¿Por qué te cae gordo? Me cae mal ese güey, me cae mal, ¿no? Pero es Ryan Reynolds. No me cae. Pero sale morena, va, Karin. No le hace, me cae mal ese güey. Que te quieren enchufar, güey. Pero sale Josh Brolin. Me cae mal ese güey. ¿Josh Brolin también? Ryan Reynolds. Ahí está. ¿Por qué? Y luego el día 8, una película donde Marco va a salir corriendo a comprar sus boletos nos va a comprar a todos. La de Ocean's 8. Esta película de las chicas donde sale pues básicamente todas las chavas que están actuando Sandra en Hollywood. Bullock. Sandra Bullock, exactamente, donde ellas son las... Tengo problemas con Sandra Bullock, no me gusta. No me gusta cómo actúa. Físicamente es atractiva, sí, pero no... Entonces, pues no. Bueno. El elenco, estos son esos raros casos donde el elenco sobrepasa al director. Nadie se acuerda que la dirige Gary Ross. Todo el mundo habla más bien del elenco. Del elenco. El otro día estábamos viendo el tráiler, ¿no? Uh-huh. Aparte de Sandra Bullock sale Charlize, ¿o es mi imaginación? No, Charlize no sale. Entonces sale Samantha Cacosa, Olivia Moon, Kate Blanchett. Kate Blanchett. Sí. Bueno. Y luego el día 15, una película que hemos esperado por años y por favor no la van a cagar. Pero siendo Pixar, sabemos que no la van a cagar. Los Increíbles 2. Sí. No la van a cagar. Claro que no. De hecho, es su carta fuerte del año, ¿no? Sí. Y se me hace que de varios años. Sí, entonces Increíbles. La franquicia es buena, ¿eh? No, o sea, es una frego. Sí. Es más, es de las mejores películas de superhéroes. Irónicamente. Sí, entonces, es de las mejores películas de superhéroes. Sí. Incrediboy. Entonces está. Y regresa Samuel Motherfucker Jackson, Holly Hunter, Katherine Kenner, Bobo Denkis. O sea, y regresa todo el elenco. Entonces está chido eso. Y dirigida por Brad Bird. Entonces, trae carta. El día 22, Jurassic World: The Fallen Kingdom de Jay Bayona. Tocayo. Digo, pues, ¿qué decimos? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué con esa? No van a dejar caer la barra. No. Sigue, repite Chris Pratt y repite Bryce Dallas Howard. Donde ya dijeron que ya no va a correr en tacones por la selva. Pero sí es posible. Está demostrado que sí se puede. Pablo lo pusimos a correr en el parque y sí pudo. Y para atrás. Sí, y en reversa. Y en reversa, aparte. O sea, sí pudo. El día 29, Sicario 2, Soldado. Ay, cabrón. Ay, güey. ¿Vieron la 1? Sí, la 1 está bien, ¿es de villano? Sí. Sí, la 1 es muy buena. Esta película la dirige Stefano Solima. No sé qué chingados haya hecho él en su vida, pero. Regresa Benicio del Toro, Josh Brolin. Nada más. Brolin tiene 3 estrenos importantes. Sí, no, la gente se pulió este año. El trailer se ve más o menos, ¿eh? Por ejemplo, es que yo no vi la primera. La primera es muy buena. Sí, sí es muy buena. Vamos, dentro del parámetro. Pero, dentro del género, ¿no? Sí. Pero esta se siente innecesaria. Esa es la bronca. Órale. Entonces, Solima ha hecho Suburba. Es una película italiana. Es todo lo que ha hecho. Muchas gracias. Es una película de corte dramático. Le han de haber dicho, si la haces mal, te quitamos la visa. Supongo. Y brincamos a julio. Attack of Titan estrena su temporada 3. Ahí en julio, se supone que es para principios de julio. Todavía no han definido bien el día, pero está... ¿Cuántos capítulos llevan las dos primeras temporadas? Ay, que no sé. ¿Sí lo has visto? Vi la primera nada más. ¿Qué tal? Estaba chida, güey. Sí, estaba chida. Sí, la animación es más padre que el manga. Sí. ¿Sí? Sí, es que el manga está como que mal dibujado, mal proporcionado. ¿Y acá como que era, chingas a madre, hazlo, güey? Sí, acá se le corrigieron, pero... ¿Está el perro TV? Sí, está bien, han hecho. Sí, está chido. ¿Viste las dos tú? No, yo estoy de un manga. Okay. Luego el día 6 de julio se estrena Ant-Man and the Wasp, el siguiente estreno de, es el tercer estreno de Marvel en pues menos de 6 meses, güey. La continuación precisamente de pues de Ant-Man, nada más que aquí ya viene nuestra querida Evangeline Lilly y pues qué decimos, güey, es caja feliz. Eso sí. Luego viene una de esas que de veras nadie pidió, pero les vale madre y nos la siguen poniendo porque la gente sigue yendo. La de La Purga, La Isla. Esta que es precuela, güey, porque como ya no pueden irse para adelante porque es lo mismo, ahora hacen una precuela para justificar el porqué de La Noche de la Purga. Iba a ser lo mismo también. Pero en el tiempo, atrás en el tiempo. Entonces, o sea, van a fundamentar todo lo que es. Lo mismo, todo. Sí, entonces, es el síndrome de actividad paranormal, güey. Sí. O sea, les gustó, ya sigue haciéndoles hasta que la gente deje de ir. Y luego, el día 13, The Nun. The Nun. La monja. Nun. Hablábamos precisamente del universo que están haciendo con las películas de The Covenant. Esta que sale precisamente de la de Annabelle, Annabelle 2. Teisa Farmiga, Bonnie Aarons, Demian Bichir la protagoniza. Hope. Y dirigida por Colin Hardy. Puede ser chido, ¿no? Pues interesante. Palomedona. Palomera. De miedito. Sí, palomera, susto de Boo y no más de eso. Y Vaina Chamaca. Sí, y Colin Hardy va a ser el cuervo también. Sí, precisamente. Perdón. Sal. Salud, Totana. Gracias. Luego el día 20, Alita Battle Angel. Ay, ojón. Robert Rodríguez viene con el hijo de James Cameron, estelarizada por Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Eiza González, Christopher Waltz. Digo, Cameron la ha perseguido desde hace mucho tiempo esta película. Lo platicamos cuando salió el trailer de Alita. Todos estamos con el... ¿Qué pedo con los ojos? Con el Jesús en la boca. No, así como que, ¿qué pedo con los ojos, güey? Y como que no nos termina de convencer. Apenas salió el primer trailer. Yo creo que un mes más o menos, si acaso veremos un trailer 2. Tres semanas, ¿no? Sí, tres semanas, más o menos. Porque todavía queda el espacio para el trailer 3. Entonces, esta película está para finales de julio. Entonces, sí. Igual un poquito más de tiempo para el trailer 2. Yo no le tengo confianza al director. No, yo tampoco soy tan fan de Robert Rodríguez, la neta, pero pues James Cameron está ahí metido detrás y pues no sé. De hecho, la mejor película de Robert Rodríguez es Sin City, la 1. La 1. Y la echó a perder con la 2. Sí, se emocionó. Yo puedo y ándale. Pues ya es que luego está de moda eso de yo puedo hacerlo solo mi propia versión, ¿no? Y luego, el día 27... Misión Imposible 6, donde la trama todavía no se sabe, pero sabemos que viene Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, ya es un killer combo eso, güey. Y luego Tom Cruise y Henry Cavill. Oye, también Machete es buena, ¿no? Sus payasos. La de Robert Rodríguez. Bueno, ¿Machete te gustó? Pero es que es placer culposo, güey. Machete es placer culposo, sí. Machete. Pero bueno, Misión Imposible 6, digo, no sabemos ni de qué trata, no sabemos ni madres, pero la película es muy sencilla, son todas iguales, es un MacGuffin. Es un MacGuffin y pues tienen que buscarlo. Todas las de Misión Imposible han sido así. Todo el desmadre del bigote fue por esta película, ¿verdad? Exactamente. Fíjate. Del bigote de Henry Cavill. Ya sé. Y esta se va hasta el 27 de julio. ¿Será el colmo que esta película fue un bodrio? Sí, y que Henry Cavill entregue un mal personaje. Ajá, por todo el desmadre, sí, de su bigote. La neta, sí. Y que todo lo que se gastaron en su bigote no fuera a dar al villano. Pero fíjate, ¿hasta cuándo se va a estrenar? Y no pudieron haberse esperado, cabrones, para que lo hubieran depilado el pinche bigote. No lo trazaron. Nada, pero bueno, ¿no? No. Y luego el día 27 también se estrena Teen Titans Go, The Movie, que esta película que es de animación de DC. Esa puede estar buena. DC ha hecho buenas películas. A mí me gusta la franquicia. En animación, sí. La franquicia de Teen Titans también tiene con qué. Pablo lo ha platicado en muchas ocasiones. ¿Y te gusta esa franquicia? Pero pues no hemos visto nada, no sabemos nada. Es que es un capitolote de la serie animada, así infantil. Sí, o sea, no sabemos más de ella, ¿no? Entonces, como que, está muy cotorrona, pues, ¿no? Y luego hay un slot para ese fin de semana para una película de DC Comics. Ah, sí. Que no sé cuál sea, no sé ni qué pedo. Y yo creo que ahora tampoco saben ellos ni qué pedo van a hacer. Pero ya está para el 27, entonces, ¿qué van a sacar? No tenemos idea, güey. A mí se me hace que van a venir cambiando la fecha porque... no hay nada. No hay nada, nomás está un title DC Comics film y de acción. Plot undisclosed. O sea, no saben ni madre, güey. Y te aseguro que en Warner tampoco. Y luego brincamos a agosto. El 3 de agosto, de Predator. Anda, Shane Black con su bebé lo ha estado trabajando desde hace ya mucho tiempo. Protagonizada por Olivia Moon, Jacob Tremblay y Yvonne Strahovski. Boyd Holbrook. Tengo miedo, cabrón. Baby. Hijo de su madre. Ya me bloqueé. Bueno, pues es un. Está definida como un remake de la película de 1987. Pero la verdad es que tampoco sabemos qué pedo. A ver. O sea, no hay mucho. Digo, lo más que hemos visto fue un teaser donde salen unos truenos en el cielo en la noche y da el perfil de la máscara del Predator. Es todo lo que sabemos. Sí. Olivia Moon publicó por ahí un par de fotos del equipo, con el equipo militar, bueno, de los que están ahí. Pero nada más, o sea, no sabemos nada. Shane Black estuvo dando declaraciones por ahí a mediados del año y a comentar algunas ahora cosas. Ahora van a querer, pero... o sea, quieren resucitar el... Sí, la franquicia la quieren traer. La franquicia, ajá, desde cero. Sí, ahora hay que recordar que Shane Black estuvo en la primera de Predator. Es uno de los soldados, sí, incluso. Entonces, él sabe del tema. Y si alguien la pudiera hacer bien, pudiera ser precisamente Shane Black. Entonces, pues, a ver. Ojalá, cara. Y luego viene una en agosto que pudiera convertirse en un gran placer culposo de esos divertidos. Pero bien hecho. The Meg. Esta película con Jason Statham del mega tiburonzote. Sí. Gigantesco. Sí, sí. Donde nada más tenemos una foto del mega. Así como que del. El megalodón. Exactamente. Pero. ¿Qué se llama así? Después de haber escapado del ataque de lo que él dice que fue un tiburón de 70 pies. Ah, sí, era Hawkins, de alrededor. Jonas Taylor deberá confrontar sus miedos para salvar a aquellos que están atrapados en un submarino sumergido. ¡Chan, chan, chan! Ya sabemos que es palomera, 100%, sí, tipo de desastre, pero con un monstruote. Es un género propio en sí, el cine de monstruos. Y un tiburón gigantesco, ya me compraron, voy a ir a verla, ¿no? Y luego, Scarface. Con Diego Luna. Es que esa es una de las películas que no se deben de tocar. Exactamente. No se deben de rehacer. ¿Por qué hacen eso? No estoy demeritando el trabajo de Diego Luna, ni siquiera lo he visto. Igual entrega un buen personaje. Pero no hay necesidad de hacer un remake de eso. Totalmente. Mejor, hay tantas series de narcotraficantes ahorita. ¿Para qué rehacer Scarface? Sí, no. Yo también estoy igual que tú. No. Scarface es de las que están sagradas. Y Ok, man. That's it, man. No. La neta no. Ay, güey, está cabrón, ¿verdad? Sí, no. Es demasiado grande el. No, pobre Charo Lastra. La losa, o sea, se me hace que lo entró en la rueda de oro. Le güey, ¿qué onda? ¿Te avientas? Sí, chingue su madre. Sí, no. Vámonos. Es lo que, firmó así. Es lo que pasa cuando no contratas a la gente de Ryan Reynolds. Sí, cabrón. No contrates al de Eugenio Derbez, güey, cámbialo. Bueno, y luego el día 17 de agosto, The Happy Time Murders. Faltó la de Barbie, güey. Así te iba a decir eso. Neta, güey, ya sabía, dije, hazlo de decir, alguno va a salir con esta, güey. Continúa. Ay, cabrón. Me va a salir un absceso, güey. 17, The Happy Time Murders. Esta película me llama la atención porque es. Cuando el elenco de una serie de televisión de los 80s, de un programa de televisión infantil con marionetas, empiezan a ser asesinados uno a uno, un policía, un detective de Los Ángeles en desgracia, se convierte en un detective privado para tomar el caso. ¿Quién participa? Elizabeth Banks. Melissa McCartney, que esa sí me caga la madre. La detesto. Esa sí me caga. Maya Rudolph y Joel McHale. El director es Brian Henson. Pero es así como volado 50-50. Sí. Y en una de esas es 40-60. Está involucrada Melissa McCarthy, ¿no? Sí, ahí es la parte donde. Ay, güey. Maya Rudolph tampoco me convence cómo actúa. Ojalá la maten primero a ella. Pero bueno. Y Elizabeth Banks, pues va a ser la que se perfila como protagonista total, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego viene otra película. Es un thriller de ciencia ficción ese mismo fin de semana que se llama Captive State. Situado en un barrio de Chicago, después de una década de ocupación por fuerzas extraterrestres, explora ambos lados del conflicto entre los colaboradores y los disidentes. Rupert Wyatt dirige esta madre, güey. O sea, hay que esperar. Sí, ¿quién la protagoniza? Vera Farmiga, John Goodman, Madeline Brewer y Alan Rock. Pues, vamos a ver. En papel suena bien. Sí. Suena así como que, ah, pudiera estar bien. Pero ya vimos una serie de televisión muy similar con Sawyer, el de Lost, ahí en Netflix. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Gracias. La serie. A ver si ahorita Pablo la encuentra. Es el que la hace de Sawyer de Lost. ¿James Ford? Sí. James Ford. ¿Cómo se llama la serie? Ah, es el actor. Ah, Josh Holloway. Es el actor. Sí. ¿No quiere serie, verdad? Sí, la serie que hace Josh Holloway. ¿Qué fue eso, Pablo? Bueno, existió una serie y luego. O sea. La serie, la trama es muy similar hasta cierto punto. Ajá. Entonces. Suena reciclado, la verdad. Sí, entonces. Trae cartas, digo, el papel suena bien. Pero tiene serie Intelligence y Colony. Y explora, Colony. Explora de ambos Colony. Lados de la situación, así como que. Sí, no me convences. Uh-huh. Pero bueno, en septiembre, 14 de septiembre, Smallfoot. Sí, sí. Donde el Yeti habla de que existen seres con pies pequeños. Ah, está bien divertido el trailer. Sí, el trailer estaba bien chido. Entonces, ya sabes que esa es una. Ya viene de risa. Digo, desde el trailer uno ya no estamos riendo. Güey. Entonces dijimos, ya chingamos. Luego, esta película, entre más veo, más me encabrono. El 21 de septiembre, Robin Hood. ¿Y por qué te molesta? Otto, ya sabes lo que hay que esperar. Otto Wadsburg es el que dirige esta madre. Está clasificada como aventura y dice un vistazo oscuro del clásico, la clásica historia de Robin Hood. Y yo, ¡ta madre! Ya empezamos con las palabras claves que prenden alarmas. Taron Egerton, Paul Anderson, Jamie Dornan y Ben Mendelsohn. El otro día, para antes de Navidad, por ahí salió una foto de Mendelsohn como el sheriff de Nottingham, con unos soldados acá medio futuristas, medio ¿what? Ay, cabrón. Pues, híjole. ¿Y será Jamie Foxx como el pequeño Juan? Y la neta, sí. Siendo honestos, ¿cuándo hemos visto una buena película de Robin Hood? Así que digas, esta está buena, güey. ¿No estuvo buena? ¿Animada quizá? Digamos que es así como que rescatable. En su momento pero que digas, ¿está muy buena? Pues no, la neta, no, es más de la Disney. ¿Animada quizá? La Disney. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra? Tendremos que irnos al cine de blanco y negro para encontrar una chida de Robin Hood, güey. La animada a mí sí me gustó. Entonces, o sea, la neta, sí, como que Robin Hood es un personaje que en libros suena muy bien, en cómics suena muy bien, pero en películas, por alguna razón, no ha pegado, güey. Y la futurista. Y luego la futurista está madre y oscura. Lo que yo me pregunto es, digo, ¿cuánto pueden haber pagado por el nombre de Robin Hood? O sea, para hacer una historia. Aquí es cuando dices, Judy Foster, pues la neta, ahí sí tenía razón. Y luego, hoy tiene un montón de películas de Robin Hood, no manches. Sí, no hay un montón, pero por eso te digo, a ver, una chida. No, o sea, puedes encontrar una que digas, esta me gusta, pero así que realmente reconozcas y digas, no, está bien, perro, bueno, no. Pues no, la neta no hay. Bueno, y luego brincamos a ese mismo fin de semana a La Casa con los Relojes en sus Paredes. Esta es una película de ciencia ficción, de misterio, horror, thriller. ¿Quién creen que dirige esta cosa? Eli Roth. Eli Roth. dirigida por Eli Roth y protagonizada por Kate Blanchett. Pero luego viene Jack Black. Y luego Kyle MacLachlan y Colin Camp. Eli Roth es uno de esos directores que me causan conflictos porque luego saca unas fregonerías, pero luego al mismo tiempo saca unas cosas que dices, uy, que estabas fumando, cabrón. Entonces, lo que me da esperanzas es que está Kate Blanchett. Y Kate Blanchett, por lo general, elige buenos papeles. Sí, no se va a embarcar Thor Ragnarok, que es un nada. Entonces, a ver. A ver. Octubre. Venom. Su madre, no. Venom, el 5 de octubre. Tengo. Ay, tengo conflicto porque vi los trailers. No, no. Lo que se ha salido ahorita de fotos y los pequeños videitos de sets. Yo le tengo fe a Tom Hardy. Ay, güey, los efectos del. Pero yo no le tengo fe a Sony. Ese es el asunto. Porque por mejor trabajo que pueda entregar Tom Hardy, si la producción no está a la altura, o la dirección, o el estudio, o quien me digas, pueden echar a perder. Híjole, es que Venom eso es, híjole, es oro negro, güey. Y no la vayan a cagar, por favor, no la vayan a cagar. No la quiero dejar en la lista de lo malo del año. Imagínate un tipo Cuatro Fantásticos, algo así. Es que ese es el asunto. Yo quisiera ponerlo en la lista de lo mejor del año por el hecho de que es horror sci-fi. Sí. Cómics, o sea, puede pintar bien. Pero. Y sobre todo que es un personaje icónico. Super chingón, sí. El Venom, ni para qué. Ojalá, sí. Ojalá. ¿El director es bueno? Feisner. Sí. ¿Qué has hecho? A ver. ¿Qué has hecho? No, al momento no me brinca algo así como que dijeras. ¿Qué esperas de menos? Zombieland. ¿Qué más? Gangster Squad. 30 minutos o menos. ¿Más o menos? Está hecho hasta comedias románticas. Amor a segunda vista. Bueno, esta la produjo. Bueno. 12 de octubre. First Man. Esta es una película de historia, de drama. Biográfica, es la historia sobre Neil Armstrong y su misión para terminar en la luna. Caminando. Damien Chazelle. Es de Damien Chazelle. Es el director, que es buen director. Sí. Está estelarizada por Claire Foy, que la vimos en The Crow, es la reina. John Bernthal, que es el Punisher. Ryan Gosling, que me caga la madre. ¿Por qué te cagas, Ryan Gosling? Me caga la madre, güey. No, prefiero no va a ser de él. Patada de los tanates. ¿Pero por qué? Y Pablo Schreiber. No sé. Entonces, ¿quién lo hace de Neil Armstrong? No sé. A ver quién es Neil Armstrong. No, a Ryan Gosling, porque no. Son tan capaces, güey. Espera. Vamos a salir de la duda, güey. Espera, dame un segundo. Deja que el internet haga su magia. No le eches la culpa. No culpes a la noche. ¿Quién es Te voy a decir el elenco. Claire Foy es Janet Armstrong. Obvio. John Bernthal es David Scott. Ryan Gosling es Neil Armstrong. No seas mamón. Ya la chingada madre. La cagaste con Blade Runner y tanto que te lo advertí, güey. Día 19. La chica en la telaraña de la araña. Bueno, de Girls on the Spider's Web. Pues es la continuación precisamente de las. Es que te traje de dragón, ¿no? Sí, que curiosamente está basada en una novela que ya no escribió el autor original. Vamos salió a después. Sale Claire Foy también, que es precisamente la que toma el papel de esta. Salander, de la señorita Salander. Cameron Britton, Sylvia Hawks y otros güeyes que ni siquiera puedo pronunciar. Pero el director es Fede Álvarez. Fede Álvarez hizo un buen trabajo, sí, con Office Pies. Sí, es buen director. Okay. Sí, es de esos directores. Medio mamón a Office Pies, pero al final de cuentas buena película. Sí, o sea, es tranquilo, no se meten tantos pedos. De hecho, ni tampoco le gusta hacer muchas declaraciones. Es raro cuando declara. Uruguayo, bien. Entonces, sí, es tranquilo. Entonces, pues bueno. Halloween se supone que se estrena ya en esa fecha del 19, que apenas van a empezar ya a filmar. Y pues nos vale madre porque a ver con qué chingadera salen ahora. Espérame. ¿Es continuación o es reboot? No sabemos, güey. Porque aquí dice que hay una confrontación final con Michael Myers. Y es que se supone que ignoran la 3 en adelante. Sí, y o sea, nomás agarran como canon la 1 y 2. Dice que Laoi viene con su confrontación final con Michael Myers. Vuelve Jamie Lee Curtis. Digo, porque si vamos a las historias de Halloween, Laurie Strode ya se murió. Sí. Entonces, así como que van a ignorar todo lo pasado y nunca sucedieron. Uh-huh. Y de a partir de la segunda. No manches. Toman todo el. Jamie Lee Curtis ya, viejazo. No, y ya, pues Myers, es que ya, no ya, güey. Pues sí, ya está grande. Es con los dos. Esto parece más comedia romántica que otra cosa. Sí, sí, no, la foto. Le pones Tree Light ahí abajo y es perfecto, güey. ¿Ve? No manches. Sí, no, no. O sea, dices, güey, ya, güey, no mames. Pues, si en la de Halloween 20 ya se veía mal. En H20 sí ya se veía mal. Ya se veía mal, güey. Entonces, pues, por eso tengo mis reservas. Por no decir lo que fue. Mowgli. Esa fue esta perra. Esta película de Andy Serkis, que él jura que es diferente porque era este, pues el libro de la selva, güey. Ve quién está en el reparto. Cate Blanchett, Andy Serkis, Christian Bale, Benedict Cumberbatch. O sea, tiene un elenco. Pinta bastante bien. Tiene elenco de primera. Sí. Tiene elenco de primera. Y el señor es un actor extraordinario. No, te lo discuto. Entonces, vamos a ver cómo y trae, los dirige. Mira, trae tablas. Con Peter Jackson. Así es. Porque Peter Jackson realmente fue su escuela de dirección. Lo dejó a, este, dirigir en The Hobbit y lo hizo bien. Uh-huh. Entonces, o sea, sí trae escuela de director. Sabe, se le da. Este, ha crecido como director. Nuestra queja, y lo platicábamos, ¿qué fue en el episodio antepasado, Pablo? Cuando hicimos la sinopsis de Mowgli, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que era un vistazo más oscuro a la historia de Vlad. Dije, ya, vale madre, sí, muchas sí. palabras que dices. Es pues que es ¿cómo? Obscuro, Jorge, es obscuro para que venda más obscuro, claro. Sí, sí, como que bueno. Calamado, guapo y mamado. Sí, sí. Luego brincamos a noviembre. El día 2 estamos con X-Men Dark Phoenix. Ay, no mames. Si vamos estadísticamente hablando, esta tiene que ser una chingonería. Porque normalmente los X-Men ha sido una bien, luego una la cagas. Y luego bien, y luego la cagas. Y luego bien, y luego la cagas. La buena, pues. Y la pasada la cagaron, entonces se supone que les debe salir bien. Pues sí, Días del Futuro pasado estuvo bien. Uh-huh. X-Men First Class fue un asco. Apocalipsis fue una no mames, uh-huh. No lo hubiera visto. Este, entonces esta pensamos que fuera a ser bien. Ahora, si consideras que Deadpool está dentro del universo de los X-Men, entonces es no, pues los bien, mutantes, bien. Los nuevos mutantes entonces, también ahí ya valió madre. Entonces ya valió tu proporción. Pues bueno. Luego el día 2 de noviembre también esa misma fecha, The Nutcracker and the Four Realms. Esta me llama la atención. Esa la mencionamos este. La semana pasada. Ajá. La hablamos, pero el episodio pasado. Ajá. Tienes razón. Sí, este, digo, tiene el elenco. Está Keira Knightley. Está Morgan Dios Freeman. Dios Mackenzie Foy y Helen Mirren, ¿no? Entonces, el elenco está, pero ¿quién dirige esta cosa? Lacey Hanstrom y Joe Johnston. ¿Joe Johnston? Sí, estos dos güeyes le están haciendo. No tengo idea de qué pedo con ellos. Este... No sé, güey. Pero. Ah, pues dirigió Chocolate. Chocolate. Con este Johnny Chocolate. Depp. Y Joe Johnston dirigió. Qué extraña combinación. Sí, güey, eso... Dirigió Capitán América. Está. Ok. Pero bueno. Y luego. Pues ese... Tienes al director de Chocolate y al director de Capitán América. Qué mancuerna pueden hacer. Y lo fíjate, en el cascanueces. Y ese fin de semana está extraño porque, mira, tienes X-Men Dark Phoenix, que sabes que va a ser un hitazo en taquilla de entrada. O sea, sí. Ya sabes que es así, baja larga madre. Sí, va a madre. Y luego tienes The Nutcracker and the Four Realms, que también sabes que es fuerte. Y luego le avientas Mary, Queen of Scots. Es película biográfica. Con Saoirse Ronan, Margot Robbie. O sea, hello. Prefiero ver Mary, Queen of Scots, que estas otras dos. Si no estuviera X-Men, yo también hubiera elegido la de Mary, Queen of Scots. Pero, por ejemplo, la de X-Men ya sé que es de rigor que la vamos a ver. Es de las de ley. Entonces, pero Mary, Queen of Scots me llama más la atención, ¿eh? Uh-huh. Y luego brincamos al 9, The Grinch. Una animada, ¿no? Es animada. Pero es con Sir Benedict Cumberbatch. Pues sí, pero aquí nos van a poner Omar Chaparro. Ah, sí. Pues, o a Derbez. Entonces, y es el Grinch de niño. Wow, Uribe. Sí. La historia de cómo se hizo el Grinch. O sea, es lo que hay, güey. ¿Ves? Albertano, esas cosas. Albertano. Sí. No manches. Ya, lo que sigue, ¿verdad? El día 16, Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald. Esa no la voy a ver. Ah, güey, la anterior, tengo que reconocerlo que no me gustó. Yo no hice la primera. La anterior, así como que. Es más, ni siquiera la descargué, güey, para acabar rápido. ¿Ya viste el elenco? No, sí, pues trae a Johnny Depp, Ezra Miller, Catherine Waterson, Jude Law, Johnny Depp, para que me estén chingando. Este, Ezra Miller, Catherine Waterson y Jude Law. Pues digo, la primera no se me hizo así como que Fantastic Beast, pero la película se me hizo muy X. Pues es que si no te engancha en la primera, esta... ¿cómo esperas ver la secuela? Sí. Sí, no, no, no me. Prefiero volver a ver otra de Harry Potter. Y luego Ralph Breaks the Internet, el día 23. La primera fue una sorpresota. Sí, muy divertida, muy la película animada de Ralph. Yo no la vi en su momento, la vi mucho tiempo después y dije, ah, qué divertida está esta mamada. Está muy chingona, ¿eh? Sí. Y esta también se hace que va a estar muy perra. Esa escena donde están todos en su grupo de ayuda de videojuegos es buenísima. Estaba que no me la acababa. Está muy chingona. Y ahora, pues ahora van al Internet, ¿no? Entonces, pues bueno, igual los actores que están dando su voz, sí, sí. Pues igual nos vale madre, porque a ver a quién chingados nos pone. Uh-huh. Ojalá que usen la misma voz de la primera. Ojalá. Pues deberían. Ahora, Disney cuida mucho esos detalles. Sí. En diciembre, brincamos hasta el 14 con dos películas, pero una en especial. Mortal Engines. ¿Se acuerdan que platicamos de esa película cuando vimos el trailer? Uh-huh. Está precisamente de Peter Jackson, que actúa más bien como productor. La dirección está a cargo de Christian Rivers, pero pues está realizada por Hugo Weaving, Stephen Lang, Robert Sheenan y otros güeyes que nos vale madre. Pero está basada en la novela que ninguno de nosotros había leído hasta este momento. ¿O ya la leyeron? No, ¿verdad? No. Entonces seguimos igual. Pero al menos el trailer se veía chido. Sabes que está Peter Jackson, sabes que tiene todo el equipo de Weta detrás. Y sabes que va a estar de no te mames, ¿no? Entonces, a ver, ojalá y la historia responda con, ¿no? Eso, con lo que trae detrás. Pues sí, son sus ideas con ruedas, buscando después de un mundo apocalíptico, buscando recursos en todo el planeta. Ahí va. Ahí está. Y luego Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta es animada, es de Sony. Todavía no sabemos la trama, no sabemos nada, nomás tenemos un mini trailer que no nos dice ni madre. Sí, pues, o sea, Miles Morales. Miles Morales, y a mí me caga la madre Miles Morales. Nunca me enganchó. No me enganchó nunca. Es que para mí es Peter, es que soy old fashion, güey. Para es mí que Peter es Parker. Sí, para mí Spider-Man es Peter Parker, güey. No me vale madre que sea Memín Pingüín de. No, güey. La neta nunca me enganchó. Y me he puesto a leer los cómics porque a mucha banda le ha gustado y el personaje hizo muy popular. Uh-huh. Pero a mí nunca me enganchó, la neta. O sea, ni para qué chingados. 21. Aquaman. Sí. Ay, cabrón. El único estreno de DC del año. Si es que no lo cancelan hasta ahorita. Por eso lo mandaron hasta diciembre. Sí, lo mandaron hasta lo más lejos. Vamos a pulirlo lo más que podamos. Sí, le dieron todo el tiempo del mundo para que pudieran corregir pendejadas. Sí, bueno. Por un lado, qué bueno. James Wan, que sabemos que es buen director. Sí, ha hecho buenas cosas. Jason Momoa, Amber Chiquita Hurt, Nicole Kidman, William Dafoe. Ay, cabrón, pues DC, neta, güey, ya... Ya, déjate mamadas, güey. Willem Dafoe es muy buen villano. Pero no va a ser villano. No, supone que es el rey de Atlantis, mentor, ¿no? Sí. Una cosa por el estilo. Sí. La cuestión aquí es que es película de origen. Sí, pero ya tuvimos el origen. El asunto es ese. Además, la complicación aquí va a ser que si no les pega Aquaman... No, güey, así ya se la mamaron. Justice League era la carta fuerte. Uh-huh. Y van a tener un periodo de que ¿13 meses Justice del League estreno? Uno. Mira, Aquaman es exactamente igual que Black Panther. Sí. Tuviste el personaje principal que lo introduces en una historia anterior. Exactamente. Mayor, ahí da su origen y luego ya sigue su historia en solo. Es exactamente el mismo esquema con Aquaman. La cuestión es, ¿va a enganchar? ¿O la van a dejar como película individual? Entonces no tenemos idea qué pedo. Ese es el asunto. Y bueno, pues, ojalá que esté chingona, ¿eh? Por favor, si quiere hablar bien de una película que se tarden lo que tenga que tardarse, pero que quede. Ah, no, sí, no, o sea, no lo discuto. Sobrevalorada en muchos aspectos, sí, pero está buena. Y está divertida. Sí. Gal Gadot se roba la pantalla. Y... Chris Pine, de hecho, es el fantástica. Estrella. Pero bueno, Bumblebee. O sea, no mames, te ponen Aquaman a competir directamente con Bumblebee. No mames, güey. Pues, neta. ¿Quién gana? ¿Nosotros? No, güey. ¿Por qué no? Por ejemplo, si tienes Aquaman y tienes a Bumblebee, ¿a cuál vas a ver? Puedo ver las dos. No, pero no. Le salgo de una y luego voy a la otra. Y lo, no, ¿cuál vas a ver? Elige una. Bumblebee. ¿Ves? Claro que no. Bueno, yo, porque sí, yo no crecí con Transformers. Es que la franquicia detrás de Bumblebee, que viene siendo Transformers, es muy fuerte. O sea, digo, no, pero incluso, a ver, porque, o sea, la franquicia de Transformers vieja. Ese es el punto. O sea, porque es, bueno, que, yo. Porque, por ejemplo, Transformers, lo que es Transformers ahorita, ¿de Michael Bay? Transformers de Michael Bay. Si me dices que ese es el contexto, no me gustó mucho. O sea, sí me gustan los chingados entre los robots, ese rollo. Pero no la historia, como que de pronto un protagonista y luego otro, y bueno, ese tipo de cosas. La historia, no, no hay historia, más bueno, bien. Ese es el problema de los robots. El nergasmo es ver los pinches. Los madrazos. Los robototes, ¿no? Y la transforman y todo el rollo, sale. Pero en este sentido, Bumblebee, porque a mí te digo, por los ochentas, por, sí, por eso. Claro. Que el bochito, y digo, bueno, el bochito, ah, pero pues qué chido, porque ese era el Bumblebee que yo he conocido originalmente, ¿no? Sí, quiero ver las dos. Pero si te hacen escoger una, sí, vas por Bumblebee. Sí, okay. ¿Ves la bronca? Está muy cabrón competir con esa. Yo, por ejemplo, yo voy a ver Aquaman. Prefiero ver Aquaman a ver Bumblebee, porque traigo el precedente del arrastre de las de Transformers. Creo que eso le va a pegar en contra. Eso es lo que a mí me genera director? Conflicto. No, el director de esta es Travis Knight. ¿Pero quién la produce? Pues, ¿quién crees, güey? Exacto. Si Lord Explosiones la va a producir, pues sí, entonces pues, sí. Luego, el día 28, Bohemian Rhapsody, esta película donde corrieron a Bryan Singer, estelarizada por Rami Malek, Aidan Gillian, Mike Myers y Lucy Boynton. Mike Myers, el Mike Myers. Mike Myers, Mike Myers. El Mike Myers, los demonios. Mike Myers. Pues obviamente está basada en los años de Freddie Mercury en Queen y bla, bla, bla, bla, bla, bla. A lo mejor nos va a llamar la atención por la música. Sí, nosotros que, pues sí, la neta, sí nos tocó crecer con música de Queen. O que nos gusta Queen. Y que nos gusta Queen, entonces pues obviamente pues la neta sí vamos a ir a verla. Y si te ponen Bohemian Rhapsody y Mary Poppins Returns, pues dices, yo voy a ver Bohemian Rhapsody. Mary Poppins. Entonces, esta de Mary Poppins que viene con Dick Van Dyke, Emily Blunt, Meryl Streep y Colin Firth. ¿Emily Blunt va a ser Mary Poppins? Sí. Y dirigida por Ralph Marshall, o sea, trae toda la carta fuerte esto. Y también el strip de seguro va a ser pretenciosamente candidateada a los Oscars. Exacto. Del año 2019. Sí. Claro, ¿por qué crees que está en esa fecha? Es la última fecha del año para poder meterla. Maldito Meryl Streep. Apenas para sacarla. Ya no la nominan. Entonces, si me pones a mí a decidir entre Bohemian Rhapsody y Mary Poppins, la neta, prefiero ver Bohemian Rhapsody. Pues evidentemente. Entonces, pues no, supercalifragilístico espiralidoso. Entonces, pues no. Entonces, y esos son los estrenos del año realmente. Sí. Esperemos que tengamos grandes sorpresas de títulos no tan llamativos. Porque te fijas que lo que viene de cartas fuertes en papel es el verano. El cine de verano. Es como que, ay, güey. Ahora, Netflix tiene varias fechas todavía por confirmar de varias producciones. Por ejemplo, Daredevil en su tercera temporada. Luke Cage en su segunda temporada. The OA en su segunda temporada. De la de 13 Reasons Why en su segunda temporada, que esa sabemos que va a empezar para primavera. La de The OA temporada 2 sabemos que es para principios de año, pero todavía no la definen. Sense8, el final, para verano. Okay. Mindhunter, para invierno en su temporada 2. House of Cards, temporada 6, la van a sacar yo creo que hasta el fin de año, güey. A ver qué chingados arreglan, para ver cómo la parchan, güey. Y luego, The Ozark, en su temporada 2, tampoco sabemos. Y eso es de lo que tiene ahorita de continuaciones. Ahora, producciones nuevas. Lost in Space, Perdidos en el Espacio. Van a ser 10 episodios. Carmen Sandiego. Ok. 20 episodios de media hora. Shira. Viene una serie de Shira. Ah, sí, Netflix. Que no le Stevenson. Sí. Y luego The Umbrella Academy. También se estrena este año. Y The Chilling Adventures of Sabrina, que todavía no tiene fecha. Esa está basada en la, digamos, es de género más de terror. Sí. Ajá. Luego, en otras series animadas de otras cadenas que ya sabemos por ahí que están preparando, que también andan así como que no sabemos cuándo, pero ya están anunciadas. One Punch Man en su temporada 2 en Crunchyroll. Okay. Esa ya está. Deadpool de Animated Series en el canal FXX. También está, que ya habían dicho desde hace tiempo que no iba a estar, la hace Seth Green, me parece esa, y que no iba a estar asociada con la película de Deadpool, o sea, ellos van a hacer su propia versión. Persona 5, anime por Crunchyroll. Batman Ninja. Esa va directo a video. Chinguen a su madre a rentarla. O a Ninja, dije, chingada madre. Sí, Ninja, dije, cabrones. Pero es que ya no es Sonic Ninja, dije. Mega Man por Cartoon Network saca una nueva serie animada. ¿Te acuerdas que platicamos hace tiempo de esa? Constantine, la serie animada en CW. Al menos es animada, cabrón. Y Tokyo Ghoul Re por Crunchyroll. Todas estas todavía no están anunciadas. Sabemos el, que el canal de pago por para adultos Hustler y Playboy estrenan el mes que entra. Entonces, y esto es lo que se sabe hasta ahorita. Les, como les recordaba al inicio, siempre para mediados de año normalmente pues ya se va armando el resto del, del de la agenda, ¿no? Digo, lo fuerte ahorita pues obviamente está en la primera mitad, que es lo que ya está inminente. Van a haber más títulos y todo. Los estrenos que más esperas, George. Tres. Ay, cabrón. Eso tres. Está muy difícil. Sí, no, está muy cabrón. Tres, nomás tres. Obviamente, me interesa. No, no puedo, tres, pues Han Solo. Tres. La de Civil War. Tres. Y Civil War. Ay, pendejo, la de Avengers, Infinity War. Y. Ay, cabrón. Ay, güey, es que está cabrón. Yo escogí Civil War. ¿Civil War? No, perdón, Infinity War, perdón. El efecto, ¿tú tenés? Sí. Infinity War. Se me hace que quizás Tomb Raider. Se me toca como que más o menos. Sí. Y. Híjole. Aunque es narrado, pero la de Alita de Battle Angel. Sí. ¿La forma del agua? ¿Estrena este año? Bueno, técnicamente sí. Sí. Fue eso, tengo que meter Infinity War. Te gastaste una buena. ¿Por qué? Porque la viste. O sea. ¿Y cuándo se estrena? Ok. ¿En cine cuándo se estrena? Infinity War. Y quiero ver Lady Bird en el cine. Sí. Entonces serían esos tres. Te falta una, George. Ay, güey, es que no sé si de Predator le tengo ganas. O sea, sí me llama mucha la atención. Predator. Ay, güey, si son tres un poquito. Sí, no, sabiendo. Es que así como que. Porque, ¿dónde dejo a Black Panther? ¿Dónde dejo a. Mira, yo Ant-Man and the Wasp? I don't want to see what. Tom Rider, ¿dónde dejo? No, o sea. Yo pensé en la de Jurassic World. Ándale, Jurassic World, no mames, güey. Predador. Y había pensado también la de. Ready. Player One. Player One. Es que esas. Serán mis tres. Bueno, entonces vamos a hacer algo diferente. La película que creas a este punto que va a ser decepcionante. La decepción del año hasta ahorita, sí. Nomás así por tirarlo hacia el chilazo. Pacific Rim. La decepción. Sí. Venom. ¿Tú? Híjole. Es que sí está. Es que la Pacific Rim como que ay, God. ¿Sí? ¿Esa? Espero que no, es que sí, como que sí está medio. ¿Tú? Alita. ¿Alita? Sí. Okay. Y voy a quitar Lady Bird y voy a poner la de Andy Serkis. ¿Mowgli? Sí. Por el elenco nada más. Muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno. Pues ese fue nuestro. Ahora sí que nuestro review de películas que vienen. La verdad es que es un volado. Siempre es un volado. El año pasado lo mencionábamos que venía un año excepcionalmente bueno en papel. Uh-huh. Y al término del año nos dimos cuenta que fue un año de más decepciones, sí, que sí, de aciertos, ¿no? Nos quedó debiendo muchísimo Ghost in the Shell. Nos quedaron muchas películas importantes. Que nos dejaron colgados, ¿no? Y dijimos, ta madre. Pero. Blade Runner. Eso. Pero, pues a ver, ¿no? Entonces, pues bueno. Voy a pasar rápidamente con los saludos a todos los que se dieron el tiempo de ponernos saludos en la página. Andrés Cruz Ortiz, Hugo Melgarejo, desde Nueva Zelanda. Allá es el otro día. Joe Barreras desde San Luis, Río Colorado, Sonora. Mañana inician las clases de nuevo y no quiero ir, pero alguien tiene que dar las clases. Es el director, güey. José Antonio Gutiérrez Mora, saludos desde las Lowlands, desde León. Saludos, friki, desde el Estado de México por Joel Suárez Suárez, Israel Ríos. Y saludos para mis friki hijos, Ángel, Yarik, Dante y Jimena. Erika J.G. ¡Yay! Pues ¡yay para ti también! Osiris Corral, saludos desde el Hogar Zen. Fernando Ramón Torino. Desde Yuyuy, Argentina. ¿Cómo leo? Nin Starfire, chaparrita. Adri y Kirk Ferral. Y luego voy a leer tu mensaje. Fíjate. Saludos. Traten de que no sea tan aburrido este programa. Gracias. Pues bueno, hacemos lo que se puede. Gracias, puto apoyo. Javier Castillo Pérez. Arink el Azarquido. Saludos a la tropa. Alexa, saludos y patadas. Ingeniero Carlos Guerrero. Friki, saludos empezando el año. Despis Despistado, saludos a todos esos friki podcasteros, a mis hijas Montserrat y Andrea. Saludos, buen saludos. Inicio de año a todos en la trinca de babos que se encuentran en la mesa y todo su séquito. Y hay otros 47 que no dejaron mensajes y nomás nos dejaron su tímido like, como Pepe Toro, Anita Borunda. Ay, te está checando, güey. Pavel, Leonardo Fonseca, Ramón L. Morales, Carlos Gersén, Alberto Valdés Manzanares, Mario Alberto González Galindo, Erika J.G., Dick Laurent, Iván Mendoza, Daniel Durán, Camilo Arón, Alejandro Moreno, Joel Suárez Suárez, José Abraham Galindo Chávez, Tony Soria, Dani Ortega Banderas, Gilberto Burrola, Pablo Morales, Julián García, Saúl Enrique López, Víctor Martínez, Eric Sirio Parker, Fernando Ramón Torino, Hugo Melgarejo, Israel Ríos, Tania Morales Lozoya, Ruli Ángel, Klaus Villaseñor, Joe Barrer, que también lo mencioné, Alejandro Vargas, Juan Carlos Estrada, Maday RS, Gil Blanco, Luis Manuel Rocha, Víctor Hugo Coria, Fernando Ruiz, Esteban Servin, Hugo Enrique Presas, Jorge Arturo Aguilar López y otros más que por ahí se me pueden estar escapando, sorry. Y pues la neta les vamos a dar las gracias. Nos despedimos. Un saludo desde Duranguito para todos los que nos escuchan. Lo saluda Oscar por Oscar Pantoja. Saludos a todos, y yo soy Jean Paul. Saludos de parte de Marco Antonio. Y este es Lord Tuetanus. Les agradecemos que nos hayan escuchado en este primer episodio del año. Nos escuchamos la próxima. Coméntenos, por favor, gracias. Hasta luego.